Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Estamos arrancando este programa de los cómics de la semana. En esta ocasión, pues, se nos murió el inmortal. Se acabaron las extrañas aventuras, pero regresaron las escalofriantes aventuras. Entonces, también está bastante chido. Ahí tenemos también murciélagos impostores, hombres arañas, que también serían bastante impostores, si me lo preguntan a mí, pero ahorita hablaremos al respecto. Y aparte, tenemos muchos cómics de Jeff Lemire, lo cual siempre eso es muy buena noticia si ustedes me lo preguntan a mí. Y si no me lo preguntan, pues qué grosero de su parte. ¡Arrancamos! Hola, hola a toda la gente que ya se conectó a través del chat, sobre todo a la gente que está ahorita en YouTube, que ya hace, que desde minutos antes de que empecemos nosotros el cotorreo, ya están por ahí conversando, así que ya lo saben, si están escuchándonos a través de podcast en una repetición, cáiganle por acá alrededor de las 9 de la noche en el canal Covacho, ya podrán estar ahí chateando, cotorreando, ñoñando con Rodrigo Díaz, con Chucho Morroy, con Fer Cano, con Félix Farsar y con toda la raza que se conecta. También ya vemos por acá a Alex Guerra, obviamente a Mr. Max y a toda la gente que hay en el chat. Mi nombre es Valentín García. Qué bueno que lo sigue haciendo. Recuerden que si digo para que lo siga haciendo, sí, todavía lo es. Algún día, no será, de mí se van a acordar. Y esta noche me acompaña como cada viernes. Buenas noches, Bernardo Arteaga por acá. ¿Por qué le dice a la gente que alrededor de las 9 siempre empezamos a las 9 y 40? Alrededor de las 9 y media. Para que no estén 40 minutos ahí mirando nada. De hecho, no, es que pueden estar alrededor de las 9 ya con el chat. Porque la gente aquí en el chat se conectan desde las 8 y media. O sea, no, Mr. bueno, Max, esa es otra cosa. Mr. Max llega con su sillita esta de campo así para hacer fila. Él ya está saludando a la gente y le dice: hola, Chucho, ¿cómo estás? ¿Qué con pasó? Con la sillita así, con la andaderita, ¿no? Aunque por ahí estaban a punto de revelar su edad, Mr. Max, porque no sé, están haciendo un match o algo por el estilo, un shipping ahí raro. Dice Mr. Max que es un jovenzuelo como de 20 años. Yo a veces lo dudo porque está viendo a un par de viejitos para acá, hablando de cómics los viernes en la noche, pero le voy a creer porque no tengo razones para dudar de él. Sí, más no sé que esa. No sé a quién llamas tu viejito, pero. Ah, perdón, a un viejito con un tipo joven de corazón. Bueno, sí, la verdad es que eso de traer playeras de las Tortugas Ninja, yo sé que parece que soy joven de corazón, pero ya estoy viejito, compadre, ya estoy viejito. No, sí, aparte, quieres saber lo viejito que estoy, miren. Ya te compraste tu Skeletor. No, perdón, Skelegod. Skelegod, oh my god. Ya de luego de que Skeletor tomó la espada de poder, spoiler de Revelations. Oye, sí, está bien perrona la figura. Bien grande, bien perrona, bien chica. Y muy bonita, a muy buen precio. Estuvo esta semana, eso es decir, no estuvo tan cara en Amazon. Un ligero descuento, pero sí vi que otras figuras subieron muchísimo de precio. De hecho, la de Evil Dean, que entiendo que, de hecho, estamos en el chat de Ñoñoticias y había dicho Sophie que se la había comprado. La de Evelyn subió como mil y pico de pesos. Imagino que eran poquita, menos unidad. Estoy seguro que esta debe ser la más popular. Ahí sí, no, me pasé yo de norma. Lo que sí estoy seguro es de que esos pues no van a vender, hombre. A nadie le está gustando esa cosa progre de Kevin Smith. Pero bueno, me gusta hacer enojar a la gente de mi edad, porque neta se enojan muy fácil. La verdad, se enoja mucho. Pero bueno, compadre, ¿hay algún chismecito que quieras compartir o nos vamos de lleno ya a los cómics? No, pues ya lo que había que hablarse del PAME de la semana que empezó el lunes, pues ya lo conversamos. Así que en el momento que llegue la revelación en el cómic, pues lo hablaremos. Es muy gracioso que mucha gente salió muy ofendida sobre un cómic del que ni lee ni sabe de qué le están hablando, a quejarse básicamente de que exista gente homosexual y bisexual, porque de eso es lo que se están quejando. Sí, me tocó ver varios conocidos que dije, ay, sí, este tipo de cosas siempre me han servido a mí para purificar más mi timeline, aunque honestamente me he dado cuenta que he hecho una muy buena limpieza, y yo en particular pues no tengo esa vocación pedagógica de enseñarle a gente que está muy viejita ya, todos los recursos están online, o sea, si quieren entender o saber de una cosa, es cuestión de buscarlo. Hablando de una cosa que sí les puedo recomendar, que de hecho me la hizo llegar, bueno, la publicó el muy buen Francisco a través de su Twitter, es un video de esta youtuber Jessie, no me acuerdo ahorita, Jessie de Star Trek, ya les voy a decir, pero hace un análisis muy, muy, muy, muy interesante sobre el último especial de Dave Chappelle, que ha sido tan controversial en Netflix por ciertos comentarios o chistes sobre la comunidad trans. Jessie es una mujer trans. Y creo que vale muchísimo la pena verlo y escucharlo. Aprendí un montón. Búsquelo, está el link en el tweet de Francisco para que vayan y lo saluden de una vez, BlackPaco05. Como una horita, pero bien, bien provechoso para aprender y entender. A quien le interesa aprender y entender. That's it. Fíjate que yo todavía no he visto el video, sí vi que lo tuiteó. Tengo que echarle el ojo, sobre todo porque dice que hay algunos respecto a Rowling. Y eso me interesa mucho, no solamente por ser J.K. Rowling, sino porque después yo me identifico con muchas cosas que ella dice, que digo, pues no lo veo tan mal. Entonces sería bueno ver el otro lado y, güey, por esto es por lo que está mal. De hecho, lo explica muy bien. No es algo de que esté mal o esté bien, realmente no son blancos y negros. De hecho, Jesse hace un muy buen argumento en ese aspecto. Sino que entender el trasfondo detrás de muchas cosas, porque lo que terminamos siendo son peones de ciertas ideologías extremas que probablemente no querramos que nos representen. Pero véanlo, para que se nutran, aprendan y estén de acuerdo o en desacuerdo, pero es muy bueno escuchar a gente inteligente y capaz de explicar ese punto. Oye, digo, ya que entraste en ese tema no tan comiquero, pero pues que igual está interesante, no, sí, bueno, para mí sí es como un chismecito de la semana. Como menciona, salió este especial de Dave Chappelle en el que se avienta toda una rutina transfóbica, dicen, no lo he visto, pero la gente, toda la comunidad trans, pues obviamente saltó. Hubo una empleada de Netflix que dijo, pues, tristísimo que la empresa en la que trabajo esté haciendo esto, porque pues básicamente están contribuyendo a la discriminación, y se aventó un hilo grandísimo que obviamente llegó a todas partes. Fue muy, muy popular, se replicó en distintos noticieros, y pues Netflix la despidió. Sí. salió con que la despidió porque sí, estaba revelando cosas internas de la empresa, una cosa así, y es como, güey, ¿qué pedo con tus relaciones públicas? Sí, o sea, la cosa está ahorita caliente. De hecho, creo que el punto de vista que Jesse propone está bien interesante, porque hace pros y contras respecto a eso. Más la manera en que lo está manejando Netflix está, honestamente, creo que está bastante, bastante equivocada. Aunque lo que pedía los empleados era que básicamente quitaran el video, o sea, que quitaran el programa, y es ahí donde, no sé, cuán dispuesto esté Netflix a remover algo que obviamente le va a traer un montón de views y de tráfico. No, pues simplemente por el... Pero despedir a la gente que está... Eso está cabrón. No, yo creo que más bien, pues, le pones una advertencia o algo así, o esto, las opiniones de este cuate no reflejan las opiniones de Netflix, pero nos gusta el dinero o algo así, y basta. Sí, porque básicamente los agarraron un montón de cosas sería contradicciones, porque han habido otros ejemplos donde sí han aplicado censura, bla, bla, bla, en fin. Oye, pero bueno, fue parte del chisme, y yo sí... Fue parte del chisme. Me aventé un mini chismecillo por ahí, porque neta, sin poder revelar fuentes, sí me llegó chisme desde el set de Black Panther, de que en efecto esta Letitia Wright sí es antivacunas. Sí. Y está, de hecho lo acabo de leer, y está lesionada, ¿tuvo algún problema? Lo de la lesión del brazo. Exactamente, y está ahorita en hiato la producción, pero entiendo que no es solo Black Panther, que hay un tema sindical o una protesta laboral. Sí, pues incluso vi en el Instagram de Evangeline Lilly, que de hecho lo publicó en su Instagram, que está del lado de los que están reclamando, creo que es en Pinewood Studios o algo por el estilo. De verdad que no sé detalles, pero se puso del lado de quienes están protestando y haciendo la... Bueno, déjate explico. En efecto, hubo por ahí un... primero, esta Letitia Wright se lastimó el brazo hace como un mes, algo así. Uh-huh. Tenía que haber regresado oficialmente esta semana de su convalecencia, o sea, por lo que habían dicho, la estuvieron esperando en el set. Ella nunca llegó, pero el rumor es que justamente como ha sacado algún tipo de... ha retuiteado algunos videos y dado likes a algunos así a temas sobre antivacunas, particularmente sobre la vacuna de COVID, pues... El rumor en el set es que en efecto no podrían, no sé si recastearla o simplemente sacarla de la producción, algo así, es el chisme interno, y pues la gente sí está así como que, ay güey, pues esto se va a retrasar, o sea, la gente que está trabajando ahorita en Black Panther sí ya saben que se va a retrasar este desmadre. Letitia Wright publicó antier una declaración en la que ella decía que los alegatos, lo que había dicho Hollywood Reporter era falso, pero no dice específicamente qué parte de lo que dijo Hollywood Reporter, solamente dijo, lo que dicen es un true, no es cierto, pero no dijo qué, y después se fue con toda una perorata de que no, pues ya a mí me gusta trabajar, y la fregada, y cito la Biblia y algo que básicamente decía así, tu envidia alimenta mi ego, que era algo así como que, pues, que no te dejes, Tu envidia me fortalece, eso lo ponen en Venezuela todos los choferes de camión en la parte de atrás, imagino para que cuando vayan, la gente los madre porque se van... comiendo de las reglas de tráfico, pues. Sí, no, algo, esa envidia lo fortalezca. Es algo así, o sea, era algo de que no, si te avientan piedras, tú no hagas caso, y más lo decía la Biblia. Básicamente, tu envidia alimenta mi ego, y nunca dice claramente que no sea antivacunas. O sea, sí lo dice de manera, o sea, saca su comunicado como para negarlo, pero no lo niega categóricamente. Entonces, probablemente por algún tema legal allí que... Puede ser. Su equipo legal se lo recomiendo. Un pequeño paréntesis. Están comentando acerca de una productora ejecutiva de Netflix que renunció en protesta a lo de Chappelle. Y Francisco dice que Netflix ya dijo que apoya a Chappelle. Y si es la productora, no la despidieron. Ella se fue así como yo. Si Francisco se fue protestando por algo que hicimos acá, pues a mí no me lo hizo saber. Ese hilo de tweets que se lanzó contra nuestra ideología y demás, que fue por razones morales, imagino que lo que te están tratando de decir allí, pues yo no lo leí. Yo nomás te digo, Francisco, que no es cierto. Pero que se arreglen los abogados, que se arreglen los abogados. Porque la productora sí lo hizo claramente visible. Exactamente. Pero bueno. Oye, no, pero dice Francisco que la productora no la despidió, que ya se fue. Sí, la productora, de hecho... Pero es ahí donde empieza un par de problemas que Jesse lo menciona, porque es el show que se llama Dear White People, que trata sobre temas afroamericanos, y es una mujer trans blanca, que era la showrunner de esa serie, pero es la showrunner de serie porque heredó el rol de, si mal entiendo, el productor era afroamericano, el anterior, y ella era, creo que la única escritora blanca del equipo. Pero es parte quizá también del argumento de Chappelle que, como les digo... Vayan a ver el video, Jesse, de hecho lo buscan en el timeline de Francisco porque vale mucho la pena esos detalles, no es tan blanco y negro como pudiéramos pensar. Sí, sí, y pues bueno, respecto a la huelga, en efecto, o sea, básicamente lo que me decían es como que, güey, o sea, sí, o sea, tenemos este tema con Letitia Wright, que están viendo qué pedo, pero aparte está todo un tema con la Alianza de Trabajadores para las Artes Escénicas, si no estoy mal, así debe ser la traducción, el YASTA, algo así se llama el sindicato, y básicamente si ese sindicato se va a huelga, se van a huelga todos los otros sindicatos, incluyendo los de los constructores, los de los escultores, los de los tramoyistas, los de todos, o sea, entonces eso para todas las producciones que estén ahorita en Hollywood, bueno, no es cierto, no es en Hollywood, la mayoría están en Georgia, porque si para el... Sí, porque el estado de Georgia ha ofrecido desde hace un buen tiempo una serie de ajustes, en sobre todo en impuestos y en instalaciones, que al menos a Marvel se le ha hecho sumamente provechoso filmar allí, pero muchísimos otros estudios han mudado sus producciones allá a Atlanta. Sí, la gran mayoría están allá, y si para el lunes al primer minuto, tiempo de Georgia, no llegan a un acuerdo, que es lo más probable, ya se van a ir, y dicen que la verdad, los sindicatos ya tienen todas las pancartas hechas, ellos están súper listos para el desmadre. Por su parte, la asociación, bueno, la Alianza de Productores de Televisión y Cine, que es la AMPA en Estados Unidos, ellos según esto sí están dispuestos a llegar a acuerdos, lo que está pidiendo la gente es descansos, descansos justos, y por lo que entendí decía expense fees, alguna cosa por el estilo. Yo quiero, me imagino que se refiere a los gastos que involucra llevar a la gente a que trabaje a Georgia, porque mucha gente, muchos de los de la gente que luego no pelamos tanto, pero pues son justamente, pues lo estamos hablando de los electricistas, los de las cámaras, todos ellos tienen que realizar gastos extras para irse para allá, entonces está pidiendo que les den, ya sean gastos o mejores pagos, una de las dos, ¿no? O sea, no es gente nativa de Georgia, sino que literal, sí, capaz que el salario se les va nada más pagando del Airbnb y los traslados porque no son de allí. Sí, sí. Oye, pero eso es como medio lógico, ¿no? Entonces, lo que puede pasar es que terminen contratando gente de Georgia. Sí, y fíjate, de hecho me tocó ver por ahí una entrevista, y esto de la huelga ya tiene semanas o meses, porque ahora durante el COVID todo se ha crecido los problemas, obviamente. Me tocó ver incluso una entrevista de que una persona decía que incluso si se les moría alguien por ahí de COVID, que algún conocido, no les daban ni siquiera medio día para ir al funeral, y esta persona estaba chichi, pero sí se le veía muy triste, diciendo, o sea, pasamos más tiempo con los trabajadores, con nuestra familia, es gente que queremos mucho, que estamos todo el día juntos, ni medio día nos dieron para ir al funeral, para dar nuestros respetos, para llevar algo de duelo, o sea, que realmente lo están haciendo trabajar a marchas forzadas a los de, pues sí, a la gente de los Cruz, del, no de la Cruz así, sino del Cruz de los equipos de producción. Y pues bueno, más o menos es el chisme. Entonces, por lo menos no, Black Panther se retrasa, porque se retrasa. Las otras que están en peligro por la huelga, pues están Secret Invasion, está The Last of Us, Aquaman 2 y pues, ¿cuál otra parte de Black Panther? Quantumania. Ant-Man, creo que Ant-Man todavía no, apenas va a empezar. Lo que sí es que... Ah, bueno, pero Evangeline Lilly, no sé si lo es por puro show político. Honestamente, no creo. Ella sí dijo que, bueno, estaba en solidaridad con su crew, de hecho, con sus compañeros sí. Trabajadores. Que honestamente, por todo lo que me dice, me suena bastante lógico lo que están pidiendo. De hecho, me extraña mucho que no les paguen viáticos. ¿Quién sabe si no veo a Disney volteando la torta, como diciendo, es que esta gente está entorpeciendo en medio del tema del COVID, está entorpeciendo la salida de las películas? Además, yo lo que sé es que hay un gran puje de parte de esa industria por volver a estrenar, porque ciertamente... económicamente hablando no les ha ido muy bien en ese aspecto. Sí, no, y pues a ver qué pasa, porque este desmadre obviamente lo que hace es pausar las producciones que estaban por comenzar, y pues va a ser efecto dominó, va a ver cuántos retrasos hay al respecto, porque los estudios ya nos esperamos toda la pandemia que le paguen a la gente cosa lo justo y no se pone el pueblo, los de los estudios, digo, ya le pagaron 30 milloncitos extras a Scarlett Johansson, páguenle también a la gente. Sí. Oye, por cierto, Francisco Espinosa se está haciendo presente en el chat, está diciendo que él dice que esta vez no dijo que se fue porque nosotros hayamos hecho algo. Él nada más dijo que se fue voluntariamente, no como otras veces que sí lo corrimos, lo cual Francisco... Hasta no que decía. No entra al programa a decirlo en vivo, yo no le creo. Sí, no sé si se dan cuenta, pero todo esto es para ver si Francisco se emputa lo suficiente como para que no, tengo que dar mi versión. No, sí, aparte... Es un truco barato de mi parte. Yo nada más digo, Francisco terminó Immortal Hulk, terminó Strange Adventures, regresó Sabrina... Regresó Sabrina, no mames. Ya se acabó Nick Spencer en el Hombre Araña, Francisco. Ajá. Entonces, si estás ahorita un tiempo y ganas, tú nomás dime, ahorita te va a pasar el enlace, ya dependerá de ti. Chan. Pero no te creas. Digo, y si no quieres, igual quédate en el chat, compadre. Igual está cotorreo que estás acá platicando. Y gracias por venir a saludar. ¿Será que hablamos de cómic, Valentín? Ya, que te llevamos 20 minutos. Sería bueno. Le llaman los cómics de la semana, entonces no estaría mal arrancar con comiquitos. ¡Oh! Empezamos fuerte. No Batman, sé. El impostor. Batman, el impostor. Matson Tomley y Andrea Sorrentino. ¿Y quién es este cuate y por qué le dieron un título Black Label así como si nada? Según entiendo o leí, es un escritor, guionista, pero honestamente, primera vez que le leo yo algo. No sé si tú conoces algo más al señor. Puedo aquí googlearlo para no decir estupideces. Y estás en mute, Valentín. Porque te decía que sí esperaba que lo googlearas, porque la verdad yo tampoco ubico al cuate. Es Matson Tomlin, y... En cómics, es su primer trabajo, eso sí. Y vi que le hicieron mucho pedo. O sea, sí vi que así como que había... Ay, no, es que... Y según su página de Wikipedia, ayudó a escribir el guión de la próxima película de The Batman, que no me extraña en cierta medida porque se parece bastante al Batison, al menos las poquísimas imágenes que hemos visto, se parece bastante al Batison, el de esta serie. Sí, de hecho, alguien nos preguntó que si estaba relacionado con la película. No han dicho, no oficialmente, pero a lo mejor no podría estar, porque sí tiene como ese feeling. Aparte se ve que es un Batman que está en su... No se ve. Nos dicen que está en su tercer año en activo, entonces estaría interesante, sobre todo por todo el tema que involucra a Gordon. Si así está el status quo en The Batman, mira qué chido, pero yo hasta ahorita, como te decía fuera del aire, yo esa película, híjole, por un lado creo que parece que va a ser una popó como las de Zack Snyder por el tipo de publicidad y por cómo lo están manejando, pero los protagonistas son este tipo de actores que no le gustan en general a los fans de Zack Snyder. O sea, de entrada Robert Pattinson, que estuvo en Crepúsculo, ya nada más por eso mucha gente lo tacha. Sí, pero ese es el grupito que literal no ve cine ni nada, sino que toda su información y su cultura viene de Facebook. Esa es como que la base que puede retirar. Todo sí, lo que salen diciendo es que la esposa de Superman es Lois Lane. No, pero justamente eso voy. O sea, ese grupito gritón serían como los fans de Zack Snyder, entonces está raro que hayan elegido este casting. Digo, también está Zoe Kravitz como Selina Kyle. Hubo mame al principio hasta que todo el mundo les recordó qué pasó con Martha Kidd y todos estos, y las algunas imágenes de Dark Knight Returns que ya hemos visto a una Selina no necesariamente caucásica, entonces pues como bueno. Pero bueno, Batman de Imposter, yo no me dejen hablar, no me dejen ponerme a Back to Track. ¿De qué va esta serie? Pues básicamente es el tercer año de Batman. Se nota que le están partiendo el keki porque todavía no es el experto Batman de la gente. Le encanta que pueda hacerlo todo. Y un día crean una madrina, va a casa de Leslie Thompkins, que era su psicóloga cuando era niño, y básicamente le dice, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, descubre, bueno, le quita la máscara y dice, ay, es Bruce Wayne, ok. Bueno, no va, o sea, le rompe una ventana y la despierta en la madrugada. Y ella hace lo que no sé por qué nunca nadie hace, se consigue a Batman inconsciente y es quitarle la puta máscara para ver quién es. Bueno, es que tampoco debe ser muy fácil de encontrarte a Batman inconsciente. Pero, bueno, yo lo que entendí es que justamente iba para allá, o sea, si llega casi casi cayéndose inconsciente, pero como si no fue una casualidad bien cabrona que llegara justamente a esa casa. Y Leslie Thompkins básicamente lo que Leslie Thompkins, tengo que empezar a modula. Arrastrar menos las palabras, perdonen ustedes. Le dice, ¿sabes qué, güey? Tú estás poniéndote en riesgo a ti y en riesgo a todo el mundo. Entonces, o dejas que vuelva a ser tu psicóloga y vemos qué pedo contigo, o le digo a la policía que tú eres Bruce Wayne y pues la policía ahorita no te quiere. Básicamente, ese es un setting. El otro es que pues Batman obviamente está molestando a mucha gente, todavía no saben quién, pero por ahí hay un impostor, que empezó a matar a algunos criminales. Entonces obviamente Batman tiene que decir, ay güey, no fui yo. Tiene que cuidar su nombre antes de que lo empiecen a ligar, porque pues también dicen, güey, tienes una máscara, ¿cómo vas a demostrar que no fuiste tú? Lo cual es una cuestión bastante interesante. Y a grandes rasgos de eso se trata Batman el Impostor. A mí, la neta, no soy muy muy fan de Batman. Como todo mundo es como que, ay, güey, otro cómic de Batman. De hecho, cuando lo pusieron, sí fue así. Cuando lo anunciaron, dije, ay, no seas mal. Otro Black Label. Aquí lo único bueno, si me preguntas, es Andrea Sorrentino. En su momento fue lo que pensé. Leí este cómic con todo el prejuicio que puedo tener, que es mucho, y no me molestó. Honestamente, creo que, es un guionista quien lo escribe, lo cual se nota porque se lee muy bien. O sea, tiene una lectura muy digerible. Incluso las interacciones son interesantes. Me agradó. Sí, a lo mejor este rollo de preguntarse cómo sería Batman en un ambiente realista. Ya es como, ay, güey, otra vez, qué flojera. Esto ya lo hemos visto un chorro de veces. Lo hemos visto bien hecho muchas veces. Entonces, todavía no sé cuál podría ser el ángulo para que se vaya a destacar esto como una obra más allá de otro cómic de Batman siendo realista. Va a salir Batman del closet. No, hombre, eso no va a suceder todavía, pero a lo mejor en 5 o 10 años ya veremos. No, pues, ¿ves cómo se ponen con Jonathan y con Damian? Pues sí. Para no darle tantas patadas a un caballo muerto, como ya hemos dicho, coincido contigo. En líneas generales, yo tampoco soy fan de Batman, pero no me molesta tanto. Pero sí puedo decir a estas alturas, sobre todo desde que estamos haciendo el programa, que estoy leyendo con muchísima más frecuencia y muchísimo más volumen, que sí puedo sentir cierta fatiga. De hecho, se lo comentaba a Valentín. O sea, literal, puede hacer una película dirigida por el mejor director actualmente de Batman y aún así me va a dar hueva. Y en cierta medida esto es lo que me pasa con este cómic. Eso sí, está muy bien escrito, muy bien ploteado. Yo también no soy muy fan del arte de Andrea Sorrentino, no porque piense que esté mal ejecutado. De hecho, creo que para nada, me parece que es un narrador innato. Cuidado, sí, el arte en cierta medida está ayudando muchísimo a que esto se lea de la manera fluida y bien planteada como se lee. porque ciertamente cuando es una persona que está incursionando por primera vez en cómics, pudieras ver ciertas grietas en el guión, pero aquí no. Quizá también el hecho de que es guionista pues ayude, pero sí creo también que o sea, el gran atractivo de esto en buena medida es el arte. No llegaría a exagerar como dije en algún momento del Batman ciento y piquito, el que leímos hace poco, que básicamente el 90% del número era el arte de Jorge Jiménez. En este caso diría como un 60% es sobre todo el diseño de página que hace Andrea Sorrentino, que siempre es innovador, pero al mismo tiempo, a pesar de que es innovador, hasta un lector novato muy bien puede llevarlo. Eso es lo que lo hace tan interesante, tan dinámico. Las escenas de acción están muy bien narradas. Es ese punto de vista de un Batman novato que está haciendo cierta labor detectivesca, pero al mismo tiempo está siendo perseguido por la policía a su vez. Y un Batman en la vida real, en el sentido de que cada paliza que recibe y que los, digamos, los villanos de poca monta o los henchmen como este en particular, pues logran asestarle golpes que terminan siendo graves, es decir, tiene consecuencias lo que le pasa, está allí. De hecho, si el espíritu de la película de Batman o del Batinson va por aquí, ciertamente es un fresh take en el cine, pero no lo es tanto en los cómics. Entonces, inclusive muy bien ejecutado, el hecho de que sea Batman, para mí, es pesado, se me hace pesado. Entonces, tengan todo eso en cuenta. Si ustedes no tienen esa fatiga del personaje, pues muy bien, este cómic pudiera ser un punto de entrada interesante para este fresh take. Como primer número está la mar de bien, en el sentido de que se tean muy bien a los personajes. Me gustó muchísimo la detective esta de la policía de Ciudad Gótica, que va a ir tras la pista de la identidad de Batman, porque eso es lo que está sucediendo. O sea, Batman ya se metió con enemigos poderosos. Pareciera que no el plot que se está tramando contra él, de este impostor que está asesinando gente, le va a traer consecuencias verdaderas y se va a enfrentar a gente que va del lado de la justicia, pero que está cuestionando sus métodos. Entonces, bien, pero no es algo que no hayamos visto antes. No voy a decir si mejor o peor, porque puede que esto sea muy bueno, pero lo muy fresco que tiene son elementos que yo ya he visto en otras. Entonces tengan eso muy... Fíjate que incluso yo añadiría que es algo similar a lo que ya vimos en el Batman de Nolan. O sea, incluso en el cine tampoco sería tan novedoso. Es un Batman pues relativamente joven, que obviamente cuando se golpea sí le salen todos los moretones. Aunque un poquito más detectivesco que el... ¡Muere, Chile! Siempre, tú cualquier cosa va a ser más detectivesca que esa. Pero a fin de cuentas, es que este rollo de los superhéroes en entornos realistas creo que ya es de hace 20 años. O sea, ya también ya estamos en un punto que deberíamos de entender que pues no hay nada realista en un vato que se viste de murciélago saltando por las azoteas. O sea, hay un take que se puede llevar, pero creo que ya lo hemos visto. Dicho eso, el cómic me pareció bastante entretenido. Me sorprendió que fuera más de un número. Yo pensé que era un tomo autoconclusivo y ya que dice continuará, dije, debería leer la es un tomo larguito, o sea, está bien como número uno, porque básicamente creo yo que es como que la mitad de la historia o una tercera parte. Es un tomo chonchito y se cuesta como $8, entonces tengan eso en cuenta. Bueno, es que eso también, aquí tienes esta opción que Mauricio Castro nos está recordando y que de hecho sí la quería mencionar. Esta semana salió en México Batman el impostor número uno, salieron de manera paralela. ¡Ah, wow! Ok. Salió con un costo de 99 pesos, nos dice Mauricio Castro, pero con el papel ese horrible que está utilizando ahorita. Televisa dice, cabrones. Pues mira, 99 pesos, 8 no, dólares. Por ese papel, de verdad que me parece, o sea, sí entiendo que es la única opción y quizá Mauricio esté dispuesto a pagar mucho más por algo de mayor calidad. De hecho, usualmente los recopilatorios de Black Label son de muy buena calidad, al menos las versiones en inglés, pero creo que por $99 de esa cantidad de páginas y en el mismo día que está saliendo en Estados Unidos, me parece muy, muy buena oferta. Y tengan en cuenta también, no es justificando a las corporaciones ni mucho menos, pero la situación de papel actualmente a nivel global, hay ciertas cosas que no permite. No, eso y que además... Váyanse haciendo un poquito la idea, vienen incrementos pesados en Simanga en México, bueno, y en todo el mundo. Cosillas que antes dábamos ya por hechas van a llegar un poquito más caras, entonces pues así es la vida. Y justamente lo que menciona Bernardo, o sea, está esta escasez mundial de papel, entonces Mira, a mí no me molesta tanto el papel que está utilizando Televisa, porque igual crecí con un papel, creo, un poquito más feo, pero sí entiendo que no todos los cómics aprovechan ese tipo de papel. Recuerdo, por ejemplo, las ediciones de Lock and Key que publicó Panini. Los primeros dos tomos salieron con un papel Bond, que en teoría es papel más caro que el papel Couché, que es el que estamos más acostumbrados. Sin embargo, con los tonos, con los colores tan oscuros que maneja Lock and Key, se ve muy, muy feo. En cambio, ese mismo papel lo comparas con la edición de Empress de Panini. Empress, que tiene colores tan brillantes, se ve hermoso y queda chingón. El problema aquí es que pues la gente que está en las editoriales mexicanas trabaja o con lo que tiene, o no, pues más bien con lo que tiene, y a lo mejor realmente no están tan informados del producto y podrían a lo mejor decidir, ¿sabes qué? Es que este tipo de cómic le va este tipo de papel. O sea, no necesariamente, o sea, sí, o sea. Sí, pero yo diría que en este caso quizá, con todos esos caveats del hecho, porque son 50 páginas, si mal no recuerdo, y es un Black Label. Entonces, para poder sacarlo en 100 pesos, creo que por ahí se fueron. Y es una manera de hacerlo más popular. O sea, está saliendo al mismo tiempo que en Estados Unidos. Eso también es sí. Notorio. De hecho, esa nota la sacó nuestros compas de Sector Comic. Ese Dark Claw ahorita anda de amiguito de la gente de Universe Tienda, algo así se llama, la tienda que maneja los cómics de Televisa, y se está aventando neta, si, yo creo que la mayoría de ustedes ya lo siguen, pero si no lo siguen, vayan, échenle una ojeada a Sector Comic, que luego tienes, hay gente que les roba las notas, y no somos nosotros, pero bueno, ¿qué sigue, compadre? Vamos al siguiente para no enquilosarnos, para... Porque bueno, sigue Batman. No voy a decir más guano porque no te gusta. No, tú dilo, nada más menciono. A mí la palabra no me gusta y yo no la menciono. Nada más, Israel Castillo. Por cierto, Castillo. Ah, Israel Capetillo. De ese, como lo confundí con Isaac la última vez, ya se molestó y no quiere volver, le pasa como Francisco. De hecho, sí, yo no sé qué pasó. Yo no sé qué pasó con Francisco, pero algo pudo haber sido así. Nada más quiero mencionar, el buen Isra Capetillo y Axel Alonso andan por acá haciéndose presentes en los comentarios. Compadres, esperamos verlos nuevamente en los cómics de la semana. Yo sé que a veces es complicadillo. Dice, además de la portada de la versión de Smash, también está de mala calidad, dice Israel Capetillo, porque las esquinas se doblan horrible. Tan solo al abrirlo, pero por 99 pesos, vale la pena. Pero son 99 pesos. Oye, pues está saliendo cuenta a la mitad de precio. Pues sí. Vamos a la, hablando de mitad, vamos a la mitad de la historia del Batman 89 de Sam Hahn, y dibujado por Joey Quiñones, y no mames, esto sí se puso bien bueno. De nuevo, tengo fatiga del personaje, pero cuando me tocan la tecla de la nostalgia, pues funciona conmigo, soy así de barato. Y aquí en particular, de verdad, lo que me está gustando es la manera en que están tratando al personaje de Harvey Dent. De hecho, esto se llama Batman 89, literal, para recordarte que venía de esa franquicia, pero muy bien pudiera llamarse la historia de dos caras, el origen de Harvey Dent o algo por el estilo. Y de eso trata. Y en cierta medida de este origen que tenía pensado Sam Hahn para este Robin, que lo iba a interpretar uno de los Wayans. Estaba buscando aquí cuál, porque siempre se me olvida. Iba a ser Marlon Wayans, el que de hecho había sido... casteado para ese rol, y vemos aquí la idea que tenía Sam en ese momento, como el hecho de que se me olvidó el nombre del actor de Lando, Billy Dee Williams, exactamente, el haber casteado a Billy Dee Williams como Harvey Dent en la primera película, de hecho no fue casualidad, está muy bien pensado lo que quería hacer con el personaje, y puedo entender por qué la necesidad de escribir este cómic, porque creo que sí completa en cierta medida la trilogía. Y hubiese sido un cierre, al menos hasta ahora, que nos está mostrando como que el cenit de la historia, hubiese sido un cierre de verdad, verdad, bien, bien interesante, porque está aprovechando a los personajes y al setting para contar un montón de historias. El personaje, de hecho, menos importante que precisamente Bruce Wayne. Lo que estamos haciendo es lo que esperábamos que en cierta medida iba a pasar, y juega contra nuestras expectativas en ese aspecto, porque el número abre con Harvey Dent saliendo victorioso o sin daños de este incendio que había sufrido el taller de su amigo, que pensábamos, bueno, iba a ser el inicio de dos caras, y de hecho lo vemos una carrera exitosísima a partir de ese punto en el que se salvó de ese accidente, mejor dicho, pero luego nos enteramos que aparentemente no es más que un sueño o con una alucinación que está teniendo en su momento de mayor terror y dolor, que está muy bien para revertir expectativas del lector que conoce el origen de Harvey Dent, sobre todo si lo relacionas con la película de Nolan. En este caso, pues sí va por allí la revelación. Y voy a llegar nada más a la página en la que pues nos muestra también cómo Joe Quiñones dibuja a Harvey Dent. Me gustó muchísimo, me está gustando mucho el estilo de arte aquí. Sé que en cierta medida no es para todo el mundo, sobre todo cuando Joe Quiñones trata de repetir aquí las similitudes, sobre todo la similitud de Michael Keaton, no le queda bien todo el tiempo, pero este Harvey Dent en particular, esta manera en que nos lo están narrando, y sobre todo las razones del descenso a su locura, que tienen cierta explicación, vamos a decir mágica, para no entrar en más detalles. A mí todo me está haciendo clic, me está gustando, porque va mucho con este Batman de 1989, el Batman de Tim Burton, que fue mi primera experiencia cinematográfica con el personaje y que recuerdo con cierta nostalgia y cierto cariño. A su vez también nos deja bien claro este número que está no solo relacionado con la primera película de Burton, sino inclusive con la segunda, que es parte de una trilogía. Hay ciertos personajes que regresan, no les voy a decir quiénes ni por qué, sino hasta cuando cierre la serie, pero todo está bien, bien entrelazado, bien armadito, se me está haciendo bien redondito, bien interesante. No para comprarlo en singles, eso sí, pero si son fans de las películas de Burton como yo, creo que en un 3 se sostiene bastante bien. Y entre esta y la de Superman 78, creo que es, o sea, esto está en otra categoría completamente, porque, de nuevo, cuando me dices que un cómic va a continuar la historia de unas películas o está basado en unas películas, siempre yo lo voy, aunque no es lo más justo del mundo, pero yo lo voy a jugar bajo el crisol de completa a las películas y es necesario. En este caso creo que sí, creo que las complementa y sí lo veo en cierta medida necesario. Batman 89, 3 de 6, va muy muy bien esta historia. De hecho, este número creo que inclusive le da un vuelco porque suma, o sea, está, llegó a su punto, a su etapa cumbre, como dicen en las telenovelas. Por cierto, Axel Alonso nos deja su comentario sobre este cómic, dice, uff, qué bueno, no puedo imitarlo, discúlpame Axel, lo hubiera intentado, pero no. Qué bueno, así hubiese hecho. Dice, qué bueno que estuvo este Batman 89, es que él es mucho, este número fue tremendo con lo que hicieron con Harvey y el arte es espectacular, me encantó cómo retomaron lo de su curso de física cuántica, la verdad es que yo no le he entrado todavía al Batman 89, probablemente haga un catch up rumbo al final, porque entre tú y Axel me la han vendido muy bien. ¿Sabes? Algo que sí me da mucha risa, y sí me da risa, es el tema justamente de Billy Dee Williams como Harvey Dent, que en su momento, la neta, cuando vi las películas, ni por enterado me di. Cuando lo cambian por Tommy Lee Jones, tampoco me, o sea, no, ni lo noté, no noté el cambio, ni sabía quién era Harvey Dent ni nada. Sí, no, aparte, bueno, también la temática. El Batman de Schumacher es el muy, muy caricaturesco, otra cosa. Es el Batman del 66, pero más neón, más no, más noventas. Pero con más presupuesto y chichi y traseros. Ah, claro, hubo todo eso. Pero en serio, si lo sacaran, seguramente los cuarentones, si sacaran ahorita una película de dos caras con Billy Dee Williams, estarían contentos. Ah, no, pero ese pobre ya está mascando el agua. No, pero hoy, ahorita lo harían nada más por Batman 89, pero si lo sacaran con, digamos, Donald Glover, estarían súper encabronadísimos. Bueno, utilizar Donald Glover por utilizar el símil de Lando Calrissian. Sí, y ten en cuenta que el plan era, de hecho lo castearon, o sea, hasta contrato hubo para que Marlon Wayans fuera Robin, pero iba a tener un Robin afroamericano en el 80 y 90 y dele cuando iba a salir la tercera película. Ah, sí, claro, sí. Así que todo este montón de homofóbicos no tendrían el ruido que hacen en Twitter y en las redes sociales y en Facebook. Sí, no, pero ahorita te digo, o sea, nada más por el throwback se emocionarían, pero es que la hipotenusa básicamente es lo que quiero decir. ¿Qué sigue? Sigue Blue and Gold, my friend. No, en serio, había leído el segundo número. ¿Por qué? Porque es lo que sigue. Tú hiciste la lista, Valentín, y pusiste leído. Me pudiste haber dicho si no querías hablar de esto. En serio, ¿por qué? Blue and Gold. En efecto, yo leí el primer número, después el buen verde. Yo leí el segundo y le dije que estaba ahí. Pero sí, fue que te había engañado, lo hice a propósito. Fue lo que dijo Bernardo. Entonces dije, bueno, vamos a echarle un ojo, porque son Booster Gold y Blue Beetle, me gustan mucho, es una pareja de personajes que a mí me encantan. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal está. Es un poco triste porque son historias, son ideas medio recicladonas. O sea, este rollo de los superhéroes, son dos ideas recicladas, básicamente son héroes a sueldo, O sea, ya lo habíamos visto con los Super Buddies en de Giffen, de Matías y Maguire, perdón, se fue el nombre del artista. Ya había salido en una miniserie esta idea de los héroes accesibles, así tal cual como la mencionan. Lo juntan con la onda de los streamers, que pues para mala suerte de Dan Jorgens tampoco es una idea muy original. Para no ir más lejos, lo acabamos de ver hace unos meses con Nick Spencer en El Hombre Araña, o más bien en El Hombre Araña con Nick Spencer. Entonces, y que duró más o menos lo que un stream nuevo, o sea, eso se les olvidó, pero de inmediato. Sí, qué mala onda, digo, porque obviamente así estaba planeado, pero esa idea me gusta, se me hacía como con El Hombre Araña, sonaba interesante, y lo que hizo Nick Spencer estuvo chido. Dicho lo anterior, no importa que sean ideas recicladas, no importa que ya hayamos visto esta historia, sí está bien escrita. La bronca es que como que la trama está bien ahí, suena interesante, Ted Kord lo corren de su empresa, está sin dinero, Booster Gold estaba básicamente esperando que con la lana del escarabajo azul pudiera financiar sus planes toda la vida. O sea, como que las tramas están interesantitas, están chiditas, hay manera de sacarle jugo. Pero los guiones de Dan Jorgens, qué brutos, son cómics tan aburridos. O sea, neta, y se nota que Ryan Sook está dibujando de hueva también, ¿eh? O sea, digo, el vato es muy buen artista, entonces... Bueno, pero este no es Ryan Sook, aquí tiene un artista invitado. Ah, ¿en serio? Uy. Claro, muy diferente para el arte. ¿No te para cuenta? Para una miniserie... No, Holy Hammer. Porque incluso en el número 2 me pareció muy de hueva el... Sí, no, el número 2 seguía siendo Ryan Sook, pero... Pero ya este es un artista invitado. El estilo es bien diferente al de... Te lo juro, leí ayer el de Zook, hoy leí el de Blue el número 3. Okay. No lo noté. ¿Por qué? Porque el de Zook se me hizo muy de flojera. O sea, lo sentí con hueva. Sí. Eso explica por qué todavía empeoró en el tercero. O sea, tiene sentido. Pero para ser Ryan Zook, el dibujante que es, la neta es que no le estaba echando ganitas al menos el número anterior no le echó ganitas, no recuerdo el primero para que la portada eso sí está muy padre. En este cómic llega esta princesa guerrera alienígena con la que Booster Gold tiene que pelear, es pelea, que es la misma la que de los que vimos en el primer número. Neta, no hay conexión con los personajes, no hay un interés, no hay un momento que diga, güey, qué bruto, qué bueno que estoy leyendo, como decía Francisco con la Liga de la Justicia, ¿no? Qué bueno que estoy leyendo a mis amigos, no. Incluso la presentación de esta versión de Skits, pero para el Escarabajo Azul también se siente tan forzadísima. Es una miniserie de 8 números. Probablemente voy a terminarla, porque soy un masoquista y porque es. Sochi's Life, y la verdad es que cada cuando tenemos algo de Blue and Gold, la verdad es que ya tenemos rato que no veíamos a estos personajes juntos, pero me dolieron estos dos números, honestamente estuve a dos de no leer el número 3, qué ironía, pero ya, más no puedo decir, o yo sí les recomendaría que si lo quieren leer, no lo lean de manera mensual, espérense a ver si Televisa saca un tomo acá en México, que no se me haría tan descabellado, o de plano... No le den dólares a DC por esta cosa, la verdad es que es muy triste el asunto. Pues sí, yo estaba en la lista de esta semana, el número 2 me pareció, empezó como a desviarse, sobre todo, dar muchísimas vueltas al guión. Este número de verdad que no me provocó, pero probablemente en algún momento, como son 8 números, pues lo vamos a tener hasta el año que viene, entonces probablemente en algún punto lo hagamos el catch up, a ver qué tal. Nos pregunta don Félix que si la covacha ya no tiene cariño por los cuarentones. Y más, y le digo que no, sí, nada más son ciertos cuarentones, que no es que no se les haga caña, es que la neta me da como risilla. Yo, Danny Glover, por la gente homofóbica que ni siquiera se da cuenta que es homofóbica, ni quiere saber por qué lo es. Pero no me refiero a Danny Glover, compadre, Danny Glover es el de Arma Mortal, Donald Glover es el de Community, el de Atlanta, de hecho era el símil porque pues, está haciendo la versión joven de Billy Dee Williams en, bueno, hizo. La versión hizo Lando, exactamente. Ajá. Muy bien. Digo, no sabemos si después haya más cosas de Lando con él. Probablemente no después de lo mal que le fue a Solo. Pero ojalá, porque la verdad es que Donald Glover, de mis favoritos. De hecho, si alguien puede sostener a ese personaje y una serie, por ejemplo, de Lando, muy bien lo podría hacer Donald. Eso sí, creo que mucha lana le va a tener que lanzar Disney. También ya se han ido uniendo al chat Alberto Rodríguez, también ya vimos por acá al buen Humberto Meléndez, y saluditos a todos los demás, Samuel Franco, que por ahí nos había dicho, había lanzado una pregunta, pero la perdí, si ahorita la veo, te la respondo, compadre. Dice, Blue and Gold. Ok. Sí, pero no aquí. Muy bien. Sigue Superman and the Authority, que creo que es el último número. Sí, de hecho sí fue el último número. Y que tampoco... lo interesante que yo me he enterado, porque no lo he leído, es que este equipo continúa en Action Comics. ¿El mismo equipo creativo? No, el equipo de Superman y de Authority. Ah, bueno, es Philip Kennedy Johnson, entonces sí, resulta que esta historia sí está totalmente en continuidad. A mí me engañaron con las canas en las sienes de Superman. Pues sí. Pero la verdad es que este cómic sí me hubiera gustado que viniera el buen Axel Alonso a comentarlo, o quizá Isaac de la Rocha, porque ellos a lo mejor le habrían entendido un poco más. Yo vi mucha pelea, vi mucho. Sí, no, la verdad es que no sé, probablemente lo leí rapidillo, no le puse la atención debida. Tampoco es que sea un cómic muy muy intelectual, o sea, no es que uy, qué bruto, pinche, está así de no mames. Sin embargo, sí me perdí un poquito en las peleas. Sí, vi, lo que sí es que hay mucho tema de que literalmente están peleando contra nazis, ahí tenemos, está peleando contra prejuicios y demás. No está tan locochona este cómic, no está tan locochón como el segundo, creo que fue, donde estaban peleando contra memes y cosas por el estilo. Aquí creo que Grant Morrison, las peleas fueron un poquito más literales, como que más claras de que, mira, Superman pelea contra este tipo de gente, y lo que estaba haciendo era organizar su equipo porque se van a ir a Mundo Bélico o War World, con el nombre en inglés. Editorial Bill le llamaba Mundo Bélico, perdonen por lo viejito. Y básicamente es eso. O sea, esta fue la formación del equipo que va a concluir en la serie regular de Action Comics. No sé si eso cuenta como spoiler, porque eso se revela hasta el final. Entonces, no, porque ya en el Action Comics anterior nos los habían revelado, y literal hace un par de semanas tanto Philip Kennedy Johnson como Tom Taylor pues lo contaron en sus redes, y en el Superman Son of Kal-El también. O sea, literal vas a tener el título de Superman con John Kent, y el título de Action Comics, donde está Clark, que va a ir a Warworld precisamente a liberar a la gente, y al equipo que va a llevarse base de autor. Sí, sí, básicamente. Entonces, a lo mejor estuvo mucho más sencillo de lo que yo creí, y más bien quería leerle más. Israel Capetillo nos da su opinión al respecto, dice que es muy buena historia, dice, aunque desconoce cómo se va a conectar con Action Comics. Él cree que en esta historia Morrison le bajó dos rayitas a sus fumadas, y por eso se lee mejor que otras de sus historias. Entonces, a lo mejor sí. Aquí yo llegué con otro prejuicio, y entonces esperaba leer algo más metáfora. Honestamente, firmado por Morrison, pues uno siempre está literal, lees algo de Morrison. Yo usualmente, no sé, en la tablet y con Wikipedia al lado, o esperando que, bueno, esto voy a entender algo, y probablemente alguien más mira contar tres o cuatro referencias que me perdí. Entonces, sí, no te juzgo por tu prejuicio, porque en el caso de este autor está más que ganado. Pero bueno, entonces cierra. Sí, no, probablemente entonces fue súper sencillo. Cierra bien, o sea, al menos el número, digo, me gustó. Si hay peleas, es interesante. Nada más, siento que ya me perdí este rollo de que sale Brainiac básicamente exponiendo, pues, los humanos somos este virus que está acabando con la humanidad, que tampoco es así, uy, qué bruto, qué take tan interesante y original. Eso sí me decepcionó un poco, pero las peleas contra los nazis y todo eso sí me agradó. Sale, es que se me olvidó ahorita el nombre del personaje este que es super nazi, pero te lo dejan tan claro. Y también está ahí un encuentro entre Midnighter y otra de las villanas estas nuevas, que también es de la comunidad LGBT+. Entonces hacen ese comentario un poquito en tu cara del mira, es la como que es raro que en este tipo de situaciones encontremos dos de LGBT+, y aparte peleando, ¿no? Oh, estamos los dos solos en esta viñeta, casi está diciendo Grant Morrison. Fuera, eso está, de hecho sí, está con ese sitio, pero sí, de repente sí fue un poquito como muy claro que está peleando contra estos. Después de ver cómo se pone la gente que no entiende Superman, a lo mejor sí está bien que no lo dejen tan claro, así como que para que la raza entienda. Pero bueno, como el mi buen Félix ya como que se sintió ofendidillo, mejor ya no le sigo con el tema de la generación de concreto. No vaya a creer que estaba hablando de él, que no creo, Félix, yo sé que tú no eres así. Estaría claro que Félix sabe que no estamos hablando de él, pero hay que aclararlo. Sí, lo aclaro así como Morrison aclaró que Superman pelea contra los prejuicios. Muy bien. Oye, y me toca hablar dos seguidas. ¿Cuál vas tú? Sí, de hecho, volviendo al guano, estamos haciendo detours ahora. Oye, ¿viste que Axel Alonso te propuso una semana usar guano y otra semana sopa de murciélago. Yo te diré que no, porque después se desencadenan pandemias globales, pero... Sí, exactamente. O sea, sobre todo, y si mezclas las dos cosas, te va a dar cólera de murciélago, que debe ser peor el COVID-23. Continúa Joker de James Tynion. Bastante fuerte el número. Sí tuvo su toquecito de... Ay, me recordó demasiado. O sea, hubo un panel que literal... No sé si ustedes han visto los videos de... Te lo resumo así nomás, el youtuber argentino. Que cada vez que sale una parte muy violenta en la película, le pone... Creo que es una banda argentina que es... ultra violento. Que pone esa cancioncita. No sé si la han escuchado en sus videos. La verdad yo no, pero seguramente otras personas sí. Bueno, ok. Pero es un gag que él repite... Siempre que empieza una pelea o algo, entonces pone la musiquita, que ya la tengo muy asociada con eso, y ahí de verdad una escena aquí que me pareció, me pareció demasiado Snyder e innecesaria, honestamente. Pero básicamente aquí lo que nos hacemos es entender este. Habla este todo personaje. Al respecto, tengo una opinión sobre eso. Ok. Creo que tenemos un poquito de delay allí, Valentín, por cierto. Pero básicamente es la historia de origen de esta Bane chica aquí, que aparentemente nadie se ha dado cuenta que a Bane lo volvieron mujer. Hasta que empieza a quejarse y a acercarla de su misoginia, además de su homofobia. No voy a revelarles la imagen como tal, pero va a ser algo increíblemente violento. Y termina secuestrando a Gordon, que pobrecito, desde que salió en este viaje, con lo único bueno fue esa tarjeta negra que le dieron para hacer un montón de gastos, pero no ha podido ni disfrutarlo muy bien. Se había recuperado de todo lo que había pasado en Belice y está ahorita en París aún siguiendo la pista del Joker. Pero entendemos las motivaciones de esta chica, de esta Bane, creada también por los generales de Santa Prisca, y cómo se involucra en esta persecución que está llevando a cabo Gordon. Interesante la historia de origen de la chica. De hecho, para explotar el personaje me pareció, creo que incluso mejor que la historia de origen de Bane, con todo y que es muy adorada, pero o vamos a decirlo, como versión de esa historia está interesante, pero... Un poco más este número en ese aspecto, sigue siendo muy fuerte la historia, muy bien planteada. De hecho, el arte de Gillian March sostiene esto muy muy bien, pero esto es un Tynion, diría que no tan en notas tan altas como The Nice House of the Lake o Something's Killed the Children, pero ciertamente muchísimo mejor, o sea, 7 o 4 escalafones mejor que el Batman, que el Tynion que vemos en Batman. Entonces, sí, igual de recomendado Joker, aunque honestamente esa escena de ultraviolencia me pareció innecesaria y demás. Pero no sé qué opinas tú. Bueno, antes del comentario, por ahí despedimos ya al buen Jesús Monroy, que después dice que escucha el programa a partir de los indies y después ya escucha el resto de los cómics. Entonces, este saludo lo escuchará hasta muchas finales, gracias, de la próxima semana. Y el buen Israel Capetillo también ya se retira por hoy. Dice que mañana se entra la repetición y nos vemos acá la próxima semana. Ojalá sí puedas venir por acá, compadre. Por el cómic, fíjate que a mí tuve un poquito de sentimientos contradictorios, porque por un lado fue, ay güey, o sea, estamos viendo, de hecho justamente esta escena que nos estás mostrando es un callback a la caída del murciélago, la escena, ¿no?, que mencionas, es que acá en México se llamó la caída del murciélago, sí, Nightfall. Y que de hecho aquí atrás tienes el Nola de Dixon, o sea, obvio lo que están tratando de hacer aquí, ¿no? Sí, es de hecho es una viñeta sacada ahí, nada más reinterpretada por Gillian March, creo que según yo, por Gillian March, como si fueran dos personas, pendejo, por Gillian March, perdón, tal cual. Y esa escena de ultraviolencia que mencionas tú, a mí también me pareció un poquito, dije, ay cabrón, ok, este no es el estilo de Tynion que me estaba gustando hasta ahorita. Y como básicamente es la historia de origen de Lady Bane, o como le llamen, y la manera que... Y la oferta que le hace a Gordon también es como un poquito grotesca. Yo estaba así como que, ay cabrón, no creo que me esté gustando este número. Me agüito un poco porque yo, que hasta ahorita era un cómic que me estaba gustando mucho. Y de repente, ¡ah cabrón! ¿Ya se acabó? O sea, sí fue así como que, ¡qué bruto pinche Tynion! Incluso un cómic que puede no ser tan bueno... ¡Qué bien lo escribe! Está muy bien ploteado, o sea, cuando lo comparas contra Batman, si te das cuenta que literal el tipo sabe escribir, y ahí es de verdad que no, o sea, lo hace por el paycheck. Justo lo que mencionaba, o sea, a diferencia de al parecer lo que ha pasado en Batman, que ahí sí le da hueva completamente, pero este cómic, aunque tiene cosas que a mí no me agradan, el cómic es muy bueno, o sea, en serio, se lee, como esta semana tuve problema para leer algunos cómics, o sea, el de Superman en el 34 lo traté de empezar unas tres veces, yo creo, hasta que por fin lo leí. El de Blue and Gold, no les digo cuántas veces, así que lo abría y dije, mejor me voy a otro. Y este del Joker fue así de lo abrí, lo empecé a leer, dije, ay, guácala, ok, ay, algo centrado en Bane tampoco es de mis personajes favoritos, ok, guácala, guau, cabrón, se acabó. Resulta que realmente me enganchó la plática, realmente me enganchó el cómic. El arte de Gillian Marks también le ayuda mucho. O sea, y para hacer un cómic de flashbacks y de historia y de exposición, está muy bien llevado. Digo, ya tenemos dos cómics así también. El número anterior también fue muy de historia, muy de flashbacks, muy de exposición. Yo creo que Tynion ahorita lo que está haciendo es plantarnos las semillas para lo que viene. Sabemos que nos quedan, ¿qué? 9, 10, 11, 14, nos quedan 6 numeritos todavía. Sí, cuento con los dedos porque de malo, de maticas. Nos quedan 6 numeritos nada más de Tynion en Joker. Entonces, nos está preparando para lo que viene y no creo que vaya a decepcionar este cómic. Debo decirlo, sí me gustó. Aunque me haya quedado con el saborcito de no me agradó lo que vi, pero sí me gustó el cómic, o sea, está bien raro. Podemos reconocer que en lo que sucede allí, de hecho, a mí me sigue pareciendo exagerado e innecesario, pero está tan bien ploteado, va tan en congruencia con el tono de toda la historia y con lo que nos está contando, y además se lee tan brevemente porque es que te tiene al borde del asiento, pues, falta una mejor palabra. Entonces, para que vean que no necesariamente porque algo pasa en un cómic que no nos gusta, vamos a decir que el cómic es malo. No, y es cuando el cómic es bueno, o sea, realmente. Exacto. Mis respetos a Tynion, qué chingón escribe este vato cuando quiere. Oye, por cierto, también el buen Axel nos había dejado su comentario sobre Superman and the 34, dice que le gustó que se explicara mejor la conexión con Action Comics por el tema de Light Ray y lo que Clark le robó a Atlantis. Entonces tendríamos que estar leyendo a Philip Kennedy Johnson. Eso habla muy muy mal de mí. Y dice que Morrison dejó claras sus posiciones políticas desde que uno de los villanos es un nazi y una mujer negra y un hombre gay le dan una golpiza. No sé, sí, o sea, de Morrison ya hace rato que sabemos sus políticas. Por si no lo saben, el señor Grant Morrison es una persona no binaria, para que terminen de escandalizarse. No, el señor Morrison. Con Morrison pasó lo mismo que pasa con Freddie Mercury. Esa generación de concreto solamente te acepta que seas de una orientación no conservadora si eres un excelente y un chingón en tu área. O sea, como que tienes que serlo así, si no vales madre. Lo cual también es una manera bastante discriminatoria de ser y deberían de pensar, de replantearse tantito ese evento. Pero bueno, neta, esto se está convirtiendo demasiado en Freaky Progress. Recuerden que pueden visitar la página del buen Axel Alonso y de Sofi Pérez. Ellos sí se van mucho más de lleno allá y si llegan con otros comentarios, ahí sí les dan ban, ¿eh? Así que sepan bien qué es lo que quieren hacer. ¡La Mujer Maravilla! Mujer Maravilla 780, que honestamente yo pensaba que se había terminado ya el run de Becky Cloonan y Michael Conrad, pero continúa. De hecho, tenemos arte tanto de Travis Moore como de Steve Pugh, pero honestamente el número flat en cierta medida. Por si no lo sabían, después de Dark Knight Metals, creo que era el último evento de Snyder y de Capullo y todo este pedo metaloso del multiverso, etcétera, pues Diana sacrificándose salvó a la humanidad de esta última crisis. Estaba más muerta que el dodo, pero como hemos leído en los números anteriores, esto no era del todo cierto. Y finalmente, pues logra regresar a su realidad. Tuvo un pasito por una de las tierras estas paralelas en las que tienen revertido los géneros los superhéroes, de hecho. Es que me gustó ese número en particular, pero bueno, aquí ya está de vuelta. Y de hecho, quien primera vez la ve es John. Y honestamente la recepción fue, aunque pensando desde el punto de vista de los superhéroes de la Liga de la Justicia y de que todos resucitan eventualmente, pareció una recepción un poco tibia, ¿no? De hecho, literal, lo que le ofrece John es una galleta. Clark sí le da un abrazo y Bruce, pues siendo Bruce, siendo Batman, a lo sumo le da la mano y le dice, es que me tengo que ir a Ciudad Gótica, pero entonces Clark le dice, oye, pero acaba de volver Diana, ¿será que puedes darte unos momentos para que celebremos? Black Canary sí la recibe de brazos abiertos y luego tiene pues una cosa bien extraña porque se da cuenta que Black Adam va a estar en la Liga de la Justicia, eso por supuesto le hace ruido. Me encantó en cierta medida, pero no porque tenga algo contra el personaje, sino porque me fastidia Bendis tratando de meter sus personajes a toda a toda máquina, que la creación de él, que se me olvidó el nombre, pero que básicamente ahora es el protagonista, la protagonista de la Liga de la Justicia, porque el personaje Naomi, más importante aparentemente, Naomi, pues en ese momento no estaba en el Salón de la Justicia. Me gustó en el sentido de no que no la presenten, chido que está, pero como que para no darle ese protagonismo forzado que le quiere dar Bendis. Y luego de eso, pues todo el mundo le pide a Diana que se tome un momento, de hecho se reencuentra con su madre. Entonces este fue un número de verdad de pausa, de chequeo de la situación actual, y también introductorio a la situación de Nubia, que en este momento, precisamente porque la madre de Wonder Woman estaba básicamente reemplazándola en la Liga de la Justicia, la que se quedó en Temisira fue Nubia. Entonces tenemos un poquito de detalle sobre eso. Bonito aquí, por ejemplo, que Diana rescata a un montón de refugiados que en el mar Mediterráneo habían naufragado, como referencia a toda esta gente que está escapando de las costas de África hacia Europa. Entonces, bonito que nos recuerden por lo que pelea Wonder Woman, que básicamente es por los derechos humanos y contra la injusticia en el mundo. Entonces, en ese aspecto interesante, también se entera Steve Trevor, pero un número honestamente bastante transicional. Más están siguiendo a Wonder Woman. Si pudiera, inclusive, yo pudiera decir que este es un buen jumping point, si quieren obviar, digamos, lo accidentado que fue esa etapa anterior cuando estuvo en Asgard y luego saltando entre un montón de realidades, porque aunque honestamente luego de que salió de Asgard, sí agarró un poquito más de vuelo. Entonces, para estar al tanto de lo que está sucediendo con Diana, creo que este es un buen número para empezar, porque literal es corte y arranque. Entonces, el número en el big scope de la historia de Wonder Woman funciona. Félix Farsan nos recuerda que Martian Manhunter ama las Oreo porque en Marte no hay esas delicias, dice él. Ah, ok. Entonces, pero literal lo consiguió con la galleta en la boca. ¿Y quieres una galleta? O sea, pudiste haber sorprendido un poquito más. Y Rambier Stark nos dice, normalmente hay un evento o algo fantástico cada que un Acast revive, y cuando Diana se ve que fue tipo de, ah, hola, acá anda tu mamá, mira. La verdad es que, pues para hacer un 780 y para hacer el regreso de Diana después de más de medio año de estar perdida, pues sí, por como lo cuenta, sí fue muy triste. La verdad es que esta etapa, con todo y Becky Clunan y lo que tú quieras, no ha levantado, y qué triste, porque también son los 80 años de la Mujer Maravilla. O sea, este año, los logotipos sí, y todo bonito, le hace falta, chingada, le hace falta un hecho. Está muy preocupado por el tema de la continuidad, por hacer bien las narraciones, pero le falta fuego. Eso sí, está bien narrado, pero que se traigan aquel Simón, hombre. A mí me gustaba su Wonder Woman. Qué lito. Pero bueno, Strange Adventures 12. Sí, señor. Y de hecho, la portada, creo que la portada más elocuente que ha tenido esta serie. Está bien bonita la portada. De hecho, está bien bonita el cómic en general. Bonito de bien hecho, porque la historia es bien terrible. Es triste, es una historia triste. Creo que no es tanto spoiler decir que termina como empieza, porque durante todo este tiempo hemos estado viendo estas dos historias que suceden en tiempos distintos, que se complementan, las narrativas se complementan de manera muy, muy chingona. La verdad es que esto que hizo Tom King es bonito, y pues justamente termina cuando empieza, ¿no? Básicamente. Se terminan por revelar todos los secretos, terminamos de saber dónde se encuentra Lana, que en el número anterior ya nos habían revelado que en efecto Adam había hecho por ahí un acuerdo medio poco bonito con los Pitix, ¿se llaman? ¿Cómo se pronuncia? Pix, yo lo pronuncio así, Pix. Pero vaya, tú sabes. Con los alienígenas invasores, básicamente. Resulta que Mr. Terrific tuvo razón todo este tiempo. Y al final del número anterior vimos que se disparaba una pistola y esta Alana quedaba básicamente arriba del cuerpo de un cuerpo desangrándose de aquí. Desde que empieza el cómic no vemos qué pasó después de eso, pero nos están diciendo que Adam Strange ya está muerto, y básicamente son Alana y Mr. Terrific quienes se encargan de arreglar todo este desmadre. Si bien dije que empieza como termina la historia, no me gustaría revelar las cosas que se dan aquí. Sí, quiero hablar un poquito más de la serie, porque en general esta ha sido una serie que nos llevó que como 2 años terminar, una cosa así. Básicamente Rorschach empezó después y terminó antes y duran lo mismo. Sí. Strange Adventures se llevó mucho, mucho, mucho rato. De hecho, este cómic yo lo esperaba hace como 2 semanas, que según yo estaba anunciado para hace 2 semanas. Hice mi catch up en ese momento y fue así como que, ¿y ahora? Ya no pude, me quedé así como cuando hace el cogito sin interruptos de que, ¡ay, cabrón! Ahí estaba. Y, ¡ah! Entonces me tuve que esperar 2 semanas para leer este. Y la verdad es que valió la pena. O sea, la lectura está muy chingona. Hay gente que luego dice que Tom King está sobrevalorado. Yo creo que ni siquiera es que esté. No sé si creen que van a leer algo súper intelectual, súper así, uff, no mames, que es muy difícil de entender. No, yo creo que cuando alguien dice así que Tom King está sobrevalorado, creo que hay un tema de prejuicio, porque sobre todo el último año, digamos que su carácter ha demostrado ciertas flaquezas que hay personas que no separan, creo que no separan la obra del autor. No creo que esté para nada sobrevalorado. Eso sí, como pasa con muchos autores, si hay cierto scope o cierto ámbito en el que se mueve mejor y otro en el que no se mueve tan bien. Eso hay que reconocerlo. Pero precisamente en este tipo de historias es donde mejor se mueve, inclusive mejor que el ámbito en el que se movió en Rorschach, y creo que ambas historias funcionan muy, muy bien, están muy bien. Ok, bueno, mencionaba, es una historia muy, muy humana, y los personajes sí llegan a ser complejos, pero tampoco es nunca que te estén, no es que te estén diciendo algo que no estés viendo, no algo que no estés leyendo. O sea, queda muy claro que este cómic trata sobre mucho, sobre todo que como casi todas las historias de Tom King, o las mejores historias de Tom King, sí trata sobre la guerra, sobre las decisiones difíciles que se tienen que tomar. Creo que en ningún momento queda, como que depende de qué lado estés, vas a opinar si esto fue bueno o fue malo. La verdad es que no hay un momento en el que la historia sí te llega a decir quién estuvo bien y quién estuvo mal, pero creo que leyéndolo desde un punto de vista hasta cierto punto objetivo, realmente puedes decir, güey, pues que yo entiendo por qué se tomaron ciertas decisiones. En general, y creo que esa es gran parte del encanto de los cómics de Tom King, que sí puedes decir, güey, es que sí, en esa situación, en ese momento, realmente tú, o sea, podrías tomar otro camino. O sea, el cómic creo que sí nos lo plantea durante los 12 números, y este final termina siendo sí te deja triste. Bueno, a mí sí me dejó un poco triste, porque sí, pues sobre todo con nostalgia del güey. O sea, ves esa última viñeta y dices, vato, no tienes una puta idea de lo que viene. O sea, sí es así como efectivo. Y el arte de Doug Shaner y de este otro, ay, se me fue el nombre, Mitch Gerards, que es esto que ya ha trabajado mucho con Tom King, hermosos, cada uno en su estilo, los artes son hermosos. Mientras Doug Shaner nos muestra toda esta etapa clásica del héroe de los dos mundos y con un estilo muy, muy bonito, muy clásico, Mitch Gerards nos muestra la otra cara, mucho más realista, por así decirlo, mucho más sucia, de las decisiones, ya en el momento en el que las decisiones ya empiezan a cobrar facturas. Sí, a pesar. Compadre, ¿a ti qué te pareció? ¿Me escuchan? Sí. Creo que tengo un poquito sí. De delay, se cortó un poquito la comunicación, perdón allí. Mi internet, pues bueno, me ofrecen unas ciertas megas y como que no me los entregan. Esta es la historia de una tragedia, de hecho creo que te lo cuentan desde el principio. Bastante circular este número con el anterior. De hecho, creo que lo habíamos dicho que se sostenía muy bien en capítulos individuales, pero creo yo que eso empezó a flaquear, sobre todo en los últimos números. De hecho, este número se siente más como un epílogo, diría, sobre todo las últimas 2/3 partes, porque creo que el final de la historia de lo que quería contar Tom King ya lo hizo en el número 11, bastante más pesimista que otras historias que le hemos leído, pero no por eso creo que deja de ser no más que Sheriff of Babylon. Bueno, que yo le he leído, mejor dicho, no he leído Sheriff of Babylon, pero bueno, allí me corrijo, de las que yo le he leído, digamos, con estos personajes B de... Bueno. Pinche Isaac, bueno, me hizo leer eso y la sufrí tanto, cabrón. Ok. Perdón. Sí, es una tragedia, pero es una tragedia que está muy bien contada. No, es horrible, hecho, es horrible esa chingadera. Ok. Particularmente lo que rescato de que me sigue llamando muchísimo la atención de todos los números es la caracterización y las expresiones que logra capturar Mitch Gerard. De hecho, es un estilo... falta una mejor palabra, que es lo que se me ocurre ahorita, es fotorrealista, que es similar en ese aspecto al de Andrea Sorrentino. Andrea Sorrentino también es muy bueno capturando, capturando gestos en los rostros, pero me gusta mucho de Michel Arc, que es bastante más luminoso. A mí a veces se me hace luminoso y sencillo o claro. A falta de una mejor palabra, Andrea Sorrentino a mí a veces se me hace que le mete demasiado detalle a los paneles y a mí me cansa. Entonces, aquí les puedo decir que eso, en ese sentido el arte funciona muy bien, y a eso súmale el trazo tan clásico, tan preciosista y tan limpio de Doc Shiner, que hacen ese contraste que lo hemos seguido a lo largo de toda la serie, y que es el guión de King el que los une, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, vuelvo y repito lo que te interrumpí para decirlo, pero me parece importante porque sí lo he escuchado varias veces en varias opiniones, lo de que Tom King está sobrevalorado, etcétera, que está cansado, que está repitiendo lo mismo. No voy a decir que no haya los mismos motivos aquí, pero creo que sí le está dando un twist, creo que sí esta historia se para por sí sola, y que a pesar de sus defectos de carácter, creo que sí podemos en cierta medida, que sé que no es fácil y que es todo un debate poder hacerlo, separar a la persona del artista. En este caso, o sea, tal como pasó con Rorschach, supremamente recomendado. Creo que ambas series se paran muy bien por sí mismas. Y yo sí destacaría, lo que pasa es que es difícil ponerlas una contra la otra, pero vamos a hacerlo. Rorschach sí tiene un tono diferente, trata de otra cosa. En cambio, Strange Adventures sí es una repetición de los motivos que ya vimos en Vision y que ya vimos en Mr. Miracle. Más con un enfoque bastante más pesimista que, ambas, que esas dos historias. Entonces, esa trilogía de Tom King con los personajes B, bueno, tetralogía, si metemos a Rorschach, creo que se sostiene muy, muy, muy, muy bien. No, y también ya viene la de... Ay, es, y viene una de Blue Human Beetle. Target, de Human Target. ¿Ah, qué? ¿Es de Blue Beetle o algo leí o yo malentendí? No sé, pero podría ser. Yo estoy seguro que Tom King quiere trabajar con Blue Beetle. Yo la vi muy... no me acuerdo, no sé de qué trata, pero vi un tweet, pero era de una persona. Ah, así sí, no sé es cierto. Si, no sé si sí, se sí. trata de eso, pero pensé, entendí que era de Blue Beetle. Pero ese tweet es del 2018, pero no sé si jamás llegó ese cómic. Ojalá venga algún cómic de él con esos dos, porque la verdad es que él sí lo sabe trabajar. Puede ser que yo haya malentendido, no es una historia oficial, fue un comentario de alguien que, ah, mira, pero... Él lo escribe muy chido, bueno, lo poco que lo hemos visto, porque cada que puede mete un poquito de Booster, un poquito de Blue Beetle. Viene una de Human Target, que es un personaje olvidado de los 70s, 80s, okay. Que... Hombre, si con personajes de línea B está haciendo cosas buenas, personajes de línea C, yo creo, de línea D, podrás también entregarnos cosas muy, muy chingonas. Yo honestamente no creo que se repita tanto en este título. O sea, sí es un tema de sobre guerra, sobre las decisiones que se toman en este tipo de tiempos. Sin embargo, creo que aquí, aparte de incluirte el tema de la familia, te incluye... ¿Qué pasó, compadre? ¿Estás todo bien? Sí, todo bien. Lo que pasa es que de repente como que se aceleró tu pantalla y me asustaste, pero no. Es cosa de la banda ancha de acá. Seguramente yo soy de la bronca, tengo la duda porque acá están... Sí, básicamente eso fue lo que pasó. Creo que aquí sí terminan explorando un poquito más cosas. Incluso el tema de las decisiones creo que aquí pesa mucho, mucho más. Pero... Yo no sabría decirte cuál me gusta más. Sin embargo, coincido mucho con Félix Farsar, que nos dice que Sherry of Babylon es una fregonería, pero es más cruda que un alcohólico en domingo. Bueno, yo coincido en que es un muy buen cómic que jamás voy a volver a leer, porque en serio me quitó toda el alma. O sea, leía y sufría. O sea, es un pinche cómic que es como que, güey, ¿por qué lo quieres seguir leyendo? Es como ver Precious. O sea, ¿por qué quieres seguir viendo eso? O sea, no tengo problema con hablar de miseria humana, pero no te vayas a los extremos y fregada. Dicho okay. Lo anterior, Sheriff of Babylon es muy buena. Y a mí, Strange of Ventures me encantó. Y seguramente también voy a buscar el Deluxe como las otras obras de Tom King, salvo las de Batman. Porque sí, me gustó mucho. Y los artistas, qué bruto, ¿eh? O sea, no mames, están chingoncísimos. Eso sí, nominados a Eisner, de hecho, ambos, pero creo que no. Sí, soy yo. Chuchuchuchuchuchu. Muy bien. Ahorita no estoy seguro si estoy conectado. Sí, estás conectado, ¿me escuchas? Hello, hello, hello. ¿Sí estoy? Ya estamos. Y lo que creo es que tenemos un delay como de 5 o 6 segundos. Ah, no, más bien estoy con un delay como de 2 minutos. Yo dije 5 segundos, mira. Voy yo. terminamos DC, vamos con Marvel. 2 minutos más o menos. Vamos a ver si Valentín nos escucha, creo que no. No sé cómo nos estás escuchando ustedes, amigos, pero te... Yo digo que es de un poco más, compadre. Cuando es de dos, sí, no, sí, es bastante. Pero vamos más. Vamos a seguirle mejor con... Bueno, sí, ¿sigue Immortal Hulk? Sí. Ya se cayó Valentín, debe estar por volver entonces. Muy bien, voy yo mientras tanto con Immortal Hulk. Espero que nos sigan viendo, nos avisen cualquier cosa. Comenzamos entonces con la parte de Marvel. Queríamos poner esta de primera, porque es una serie que hemos estado siguiendo, bueno, ya 50 números. Immortal Hulk ya básicamente es un hito. Y en particular yo me tomé la tarea de... gracias a quienes nos están avisando, aparentemente sí nos ven todos bien. De hecho, dice aquí Félix Fasar que fuerte y claro Alfa, Beta, Delta, Gamma. Ok, ciertamente Gamma hay que tenerlo ahí en cuenta por Immortal Hulk. Y Golden, muchas gracias, nos dice que nos ve bien. Entonces ya Valentín debe estar por regresar. Si no, van a tener 4 horas de solamente de mí y mis ramblings. Espero que no sea el caso. Pero bueno, empezamos con este wrap around de Alex Ross cerrando esta serie de Al Ewing y Joe Bennett. Honestamente, Immortal Hulk creo que ya... Sin temor a exagerar, se puede decir que es una de las series seminales y más importantes del personaje en su historia, y sobre todo porque bebe y se alimenta muy muy bien y reversiona todo lo que se ha hecho en la mitología del personaje desde sus inicios. El run de Peter David está aquí, lo que en su momento Jack Kirby y Stan Lee también le pusieron al personaje, está allí embebido, y básicamente todos los que trabajaron con él, y eso es lo que creo que le suma muchísimo valor, pero al mismo tiempo para los que no conocen el personaje tanto, es muy new reader friendly. De hecho, tuve la oportunidad de leer los 50 números antes de llegar a este, de hecho había desacelerado un tanto las últimas semanas cuando me enteré que salía esta semana, que andaba como por el número 30, y logré hacer un catch up bastante rápido, pero al punto de que esto salió el miércoles en la madrugada y justo estaba terminando el número 49. A quienes les interese los primeros 48 números, así como ciertos tie-ins y one-shot que son importantes, todos están en Marvel Unlimited. Lo único que falta son el número 49 y el 50 y el último de Gamma Flight, que también recomendaría su lectura y que vamos a comentarlo porque también cerró esta semana. Y básicamente de lo que trata este número, que de hecho es un maxi número de 80 páginas, o sea, fundamentalmente son 3 números, se pudiera decir que Immortal Hulk terminó realmente en el número 52, es esta gran última batalla en el Mindscape y al mismo tiempo en el infierno, o este lugar que nos plantearon que era donde se encontraba The One Below, que fundamentalmente es el gran villano de esta serie. Aunque digamos que en cierta medida la presencia del líder también le sumó muchísimo. Creo que de hecho es una de las mejores historias del líder en Hulk y de su presión como villano, ¿no? Empieza por supuesto con esta cita ahora bíblica, que de hecho es una de las cosas que más ha enmarcado la historia de Immortal Hulk. Y de hecho hacemos un flashback que se me hizo harto interesantísimo. De hecho hay una revelación medio heavy aquí con respecto al líder, vamos a dejarlo así, que no voy a revelarles para no entrar en ese spoiler, pero sobre todo porque creo que Valentín no llegó a leer este número 50, no alcanzó, prefirió leer Blue and Gold para que ahí lo castiguen por eso, pero que creo que está bien impactante y bien bonita cuando la lees en este final. Entonces, en ese aspecto interesantísimo, porque hacemos este retroceso básicamente a los orígenes de Sam, se me olvidó el apellido del líder, pero por aquí se los busco si lo llego a leer, a los orígenes del líder como tal, que aparentemente nació a principios de siglo, y ciertas interacciones interesantes que tiene con este otro personaje. Y luego si ya entramos directo en materia con respecto a lo que ha estado pasando en el infierno y esta primera revelación sobre la separación de las personas de Hulk. Tenemos al Savage Hulk, que es este Hulk más infantilizado, que básicamente es esta versión de la personalidad de Bruce Banner cuando niño. Este alter que creó como primera instancia contra los tramas contra su padre, y la personificación que está teniendo ahora Joe Fixit, que es el Red Hulk, que era lo que medio nos habían vaticinado en un principio y que aquí terminan de revelarlo en este número. De hecho, el juego de las personalidades, de la personalidad múltiple de Bruce Banner y cómo se relaciona con todas las iteraciones que hemos visto de Hulk a lo largo de la historia del personaje y cómo lo ha manejado aquí el libro, es una de las cosas que más me ha gustado. De hecho, todo termina con una gran confrontación, muy bien retratada. Creo que lo que, bueno, y quería mostrar, básicamente quería que llegara a este splash page donde ya tenemos al líder mimetizado con el One Below y tenemos como que un último reminder de estos espacios pesadillescos e infernales que ha creado Joe Bennett, que de verdad son únicos y lo que en cierta medida también le ha dado ese peso tan grande que tiene esta historia, que lo ha hecho tan tan interesante, tiene muchísimo que ver con esa capacidad de Joe Bennett, independientemente de los problemas que luego tuvo por sus inclinaciones políticas y cómo trató de meterlas en la historia. Independientemente de ello, creo que le suma muchísimo, muchísimo al carácter de la serie lo que él aportó en el arte y hizo, no me atrevería que el mejor trabajo, pero sí uno de los mejores, de sus mejores trabajos ever. Y aquí de hecho hace gala de ello porque esta pelea en particular que sucede en esa esfera es de lo más resaltante. A su vez también hay una revelación aquí de que terminó pasando con Sasquatch, con Walter Launkowski. Entonces, es decir, cierra la serie por completo a Liu y no se olvida de ninguno de los detalles, entonces en ese aspecto bastante, bastante bien. De hecho, este viaje que hace al infierno Hulk, que está ayudado o patrocinado por los Cuatro Fantásticos, porque precisamente fue Ben el que en algún momento lo mandaron a enfrentarse con él y entendió la diatriba en la que se encontraba Hulk, cosa que los demás Avengers pues ni se tomaron la molestia. Entonces en ese aspecto también bien redondita la historia. Y tenemos también este paralelismo entre ese origen del líder. Tratando de ser vago en ciertas revelaciones para no spoilearles el final. Les puedo decir que la última revelación a mí sí me cayó un poquito flat. No les voy a decir ni qué revelación es ni qué fue para no spoileárselo. Pero sí que súper, súper recomiendo la historia. Si tienen la oportunidad, pueden darse ese gran regalo de leerse los 50 números. Se los súper recomendaría. De hecho, le sumaría, si pueden, el Immortal Hulk número 0, que en el que Al Ewing, de hecho, hace un paralelo muy bonito sobre esas historias clave de Hulk de las que bebió su ron para alimentarse. El tie-in que hizo con Kenny Black, también muy, muy importante, suma bastante. Y como complemento, como bonus, creo que los 5 numeritos de Gamma Flight también suman muchísimo. Entonces, espectacular, muy buen final. Ese pequeño detallito de la última revelación que me dejó como que, no sé si fue que no lo entendí, que también es probable. Pero nada, o sea, súper, súper recomendable este run. De lo mejor que he leído de superhéroes en los últimos tiempos. Y entre los runs de Hulk, de verdad que se para entre los mejores, casi, casi que indispensable. Entonces, sumamente recomendado. O sea, Valentín, si ya estás de vuelta y nos escuchas, ¿vale? ¿Ya me oyes? ¿Estás en mute? Sí, sí, te estaba escuchando. Bueno, estaba escuchando. Ok, entonces, ya, respecto con Immortal Hulk. Sí, están escuchando el delay que tenemos con la transmisión porque están escuchando mis palabras. Sí, perdón, ese es el Twitch. Todo lo que pasa es que Immortal Hulk, cuando anunciaron que pues, ya el número 50, el final, chingada, dije, ok, pues me espero para leer todos de corridito. Uh-huh. Me quedé por ahí del 40, 40, 41, una cosa así. Y dije, no, lo leo al rato, al cabo es muy fácil, me voy a aventar todos los Strange Adventures, obvio, claro, o sea, un cómic que ya había leído, me lo vuelvo a leer completo, total, ya. Después veo los de Immortal Hulk, y esta semana no llegué. quise leer algunos de los del líder, cuando aparece el líder, que sale del cubo y todas las caras. Y que tiene algo que ver con el número 25, que sé que para ti fue todo un tema, ¿no? La revelación del número 25 sobre el líder y cómo ata con la historia, aquí también tiene algo de relevancia. El 25 no lo he leído, pero ya me leí todos los resúmenes. Sí, ese cómic jamás puede pasar de la página 10, yo creo. O sea, 5 días, una cosa así por ahí me quedo. Y del número 25, honestamente, con un resumen y lo que sucede en las últimas dos páginas es lo que necesitas para enlazarlo aquí, honestamente. Sí, sí. Es lo que me sé más o menos. Algún día leeré el número 25, lo juro. Pero el punto es que no llegué a Immortal Hulk porque soy un asco de persona. Hoy pude haber terminado Immortal Hulk, pude haberme leído los 10 números, pero la verdad decidí leer más series para poder platicarlas aquí. Pues no estar nada más aquí viendo y platicar solo de Immortal Hulk. Hoy sí fue muy mal de mi parte. Pero sé que terminó otra serie relacionada con los Gamma, compadre. Sí, de hecho tenemos esta historia, vamos a llamarla Bono, que cierra en cierta medida lo que Immortal Hulk no hace para sus personajes secundarios. Entonces creo que casi que complemento. De hecho, literal, si yo hiciera un ómnibus de Immortal Hulk, pues la metería. De hecho, va a salir un trade paperback que se va a llamar Volumen 11. No va a tener esta historia, pero sí va a tener todos los one shot, incluido el Immortal Hulk número 0. Entonces creo que Al Ewing sí las considera como que parte de lo que está contando. Literal, va a salir como si fuera el tomo 11. Están allí ladrándole los perros del vecino. Pero pues tenemos esta que... Perdón. Adelante. Mira, lo bueno es que ya no tenemos delay. Lo acabamos de comprobar porque te interrumpí al momento. Muy bien. Discúlpame por eso. Ojalá que salga un Deluxe 6 con esta y los autoconclusivos, porque si no, ese Deluxe no va a valer gorro. No, pues y ya, es todo mi comentario. Porque creo que me con los autoconclusivos. Te dije que sí conseguí el primer Deluxe. Sí, sí, no lo he contado. Estoy muy emocionado. Porque sí conseguí. Y que ya te llegó, que había tardado porque lo has comprado por Busca Libre, ¿no? Sí, me tardó como 2 meses, pero perdón, te dejo hablar. No, tranquilo. Gamma Fly, de hecho, la coescribe Al Ewing con Crystal Frazier. El artista no es Joe Bennett, es Lam Medina. Y sí se nota la diferencia, sobre todo en el desarrollo en el diseño del body horror de estos personajes, sobre todo este mutágeno Gamma, que básicamente era Del Fry, este chico de los primeros números. Y el gran amigo de Bruce Banner, que ya se me olvidó el nombre, aquí lo pone que es Rick Jones. Ese mutado como tal no se ve tan terrorífico y asqueroso como Joe Bennett si lo logra hacer. Pero básicamente aquí está enfrentándose a Abomination y al Abomination originario y no este general que se ve apoderado de alguno de sus poderes. Y también sabemos qué carajo pasó con el hijo de Hulk. Que aquí lo pueden ver también con esta cara que mucha gente se ha burlado, la cara esa que tenía Abomination, que básicamente era una garra, y estaba el general 14 que la utilizaba, bueno, que básicamente cuando se apoderó del cuerpo de Abomination, pues también sacarte en este facepalm allí medio raro. Y entendemos qué estuvo pasando con ellos, y también tenemos una conclusión a sus diatribas en cierta medida, más lo dejan lo suficientemente abierto como para que si vamos a ver las aventuras de este equipo, que es básicamente la mezcla entre Alpha Flight y lo que quedó de los secundarios de Immortal Hulk, si este equipo pues va a tener aventuras más adelante. Está bonita, pero ciertamente no está en la misma categoría de Immortal Hulk, más complementa por si quieres saber qué pasó con alguno de los personajes, porque no todos sus destinos cierran ni son explicados en el final de Immortal Hulk. Entonces, se lee bastante bien. El arte no es tan bueno como el de Joe Bennett, repito, pero bastante efectivo. Y en particular si se encariñaron con estos personajes secundarios, con Doc Samson en el cuerpo del Sasquatch, con el Absorbing Man, con Titania y la relación entre ellos, que de verdad eso sí le quedó también muy bonito a Ewing, y aquí lo continúan. Son estos dos supervillanos que por razones les toca trabajar en este equipo de superhéroes, pero que además se aman muchísimo entre ellos, tienen una relación de pareja bien interesante y bonita. Entonces todo eso está aquí bien reflejado, bien retratado y narrado. Quizá no con la maestría de Immortal Hulk, que ya es otro nivel, pero como historia paralela, como bonus, de verdad que se deja colar y se las recomendaría. Si les gustó Immortal Hulk, denle la oportunidad a esto porque complementa, pero sobre todo para leerse de corrido. Entonces Gamma Fly también cerró esta semana y básicamente se acabó todo lo de Al Ewing con Hulk. Tanto así que tenemos una, al final del número, una extensa serie de cartas y de comunicaciones con los fans. Eso fue algo bien bonito que recuperó Immortal Hulk, eso de que la gente le escribiera y Al Ewing respondiéndole, sobre todo en el tiempo de la pandemia, hizo hasta una labor sanadora allí. Y a su vez pues tenemos de último, que no se los mostré para no entrar en mucho spoiler, pero esta nueva serie de Hulk que va a ser escrita por la va a dibujar el mismo de Invincible, se me olvidó el nombre, y el que está escribiendo Thor en este momento, que también olvidé el nombre. Entonces lo busco porque mi memoria son está Ryan Oatley y Donny Cates. Gracias. Ok, menos mal que tenemos a Valentín. Donny Cates y Ryan Oatley se van a encargar de Hulk. Que honestamente también, otra cosa que destacarle, no, es que sería spoiler, pero digamos que cuando pasan la antorcha a los autores, alguna vez se las complican al otro autor. Creo que Halliwell no se las complica tanto porque cierra lo que él quería contar. Ahora, si quieren tomar el próximo autor sus elementos para su propia historia, pues va a tener algo bastante rico de lo cual alimentarse. Entonces, muy bien, Gamofly también terminó. De hecho, ahí está el tema ese curiosón, que básicamente lo que van a hacer estos cuates es intercambiar sus series, porque Donny Cates entra a Hulk y Halliwell se va a Venom, que va a trabajar este nuevo Venom, que es el hijo de Eddie Brock, y que Brock funciona más o menos así como Bruce Wayne en Batman Beyond, a ver cómo le va. Sí, que me hubiese gustado que se hubiera intercambiado de series, aunque no lo esté haciendo mal Donny Cates, pero que le hubiese dado Thor. Mal, no, sí, ¿no? No sé, yo confío en ti, pero sé que Donny Cates también está con Thor, y que hubiese sido interesante ver a Halliwell escribiendo a Thor, sobre todo por lo que está haciendo en Guardians, estaba haciendo en Thor, Guardians of the Galaxy. Pues Thor ahorita está bien con... Sí. Pero puede ser que no haya terminado aún. Estoy casi seguro que sí, es así como... Muy bien, el siguiente en la lista que a mí ni me regañes, Valentín García, que yo le había hecho nada. Ah, lo que pasa es que estoy... sí. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que por acá andan ya que extrañan mucho las covacharlas y no sé qué. Apenas va una semana sin covacharlas, tranquilos. ¿Y qué quieren que hagan las covacharlas si no hay programa de What If ni de Star Wars? Vamos a hacer nuestra covacharla Only Murders in the Building o Why the Last Man. Hay cosas. Okay. Pero bueno. Pero será una covacharla covacha en vivo, ¿no? Van a ser covachas en vivo porque vamos a hablar del cuando terminen las temporadas. Por eso digo, okay. Podremos hacer las covacharlas y hablarlas semana a semana. Fíjate que Only Murders in the Building, la verdad es que esa sí se prestaba bien cabrón para la covacharla, porque cada capítulo te van presentando cosas nuevas, se abren nuevos misterios y bla bla bla, pero pues ya va muy avanzado. Esa es en Apple TV, ¿no? No, esa está en Stars Plus. Ah, no, esa no tengo esa. La que está en... Si estás pagando Disney Plus, a lo mejor te convendría echarle un ojo a lo que están ofreciendo en Mercado Libre. No, Disney Plus me lo patrocina en otro lado. Ah, cierto. Ok. Bueno, Marvel Legends Black Panther. Ay, qué cosa. No es particularmente malo. En chinga, ¿no? Ya me metí a la reseña. Pero es que sí, no es particularmente malo. Marvel Legends Black Panther básicamente es un cómic que quiere explorar los primeros años de Black Panther tal cual de su niñez. Creo que está fuera de continuidad porque vienen varias cositas que según yo no entran dentro del canon Marvel, sin embargo, pues es por un lado es explotar esta franquicia y como que darle su lugar. De hecho, viene este texto al inicio donde dicen, oh sí, este personaje que uy, innovador y salió justamente cuando había todos estos estas batallas por los derechos civiles y bla, bla, bla. O sea, si es cierto, pues le llaman groundbreaking character o algo así. Es como que okay, a lo mejor, no sé, no me tocó estar en su momento. Pero a lo mejor sí había gente enojada porque un personaje afrodescendiente en los cómics Marvel. Eso sí puede ser cierto. Pero bueno, en sí el cómic nos cuenta de este hermano blanco, caucásico que tiene Black Panther. Al parecer hay por ahí temas de relaciones interraciales y de cómo al chavito... Eso es canon, me entero. No estoy seguro que sea canon. De hecho, o si es... ¿Tú me lo estás diciendo o me estás confirmando? No, te estoy preguntando, te estoy preguntando que si eso es canon, porque me entero, no sabía que... Ok, es que es lo que te digo, según yo esto no está en canon. Ok. Ay, pinche red. Ah, regresé, uy, yo acá estoy mentando madres. ¿Regresé o no regresé? Te estamos escuchando. Tienes un delay importante, pero te estamos escuchando. Oh, no, como que se fue Valentín. Voy y vengo, ¿no? Sí. Mi recomendación sería, okay. si estás monitoreando a través de Twitch o algo así, corta todo eso y sí. Solamente la transmisión. Sí, de hecho, es lo primero que voy a hacer y después voy a quitar la cámara. Pero la verdad, okay. Creo que tiene que ver más con la gente causando cosas que... Sí. El ancho de banda no está cachando todo. Black Panther. Bueno, tengo, no estoy seguro que sea canon, yo no es... Y es como, es una manera accesible de presentarle el personaje a chavitos. Según yo también salió en formato cómic, no en Young Adult Novel, pero se siente completamente con ese feeling. Que es cómics para niños de 14, 15 años que se van acercando. Tiene trata estos temas. De hecho, si puedes hacerle un acercamiento justamente a esas viñetitas, mi buen Bernardo, si viene, si hablan un poquito del apartheid o de cómo se trataban de manera distinta en los 60, el tema de afrodescendientes o caucásicos en los aeropuertos y en distintas partes. Y nos cuentan esta primera ocasión en la que Wakanda va a abrir sus puertas al mundo y va a recibir a una delegación de la ONU, y pues obviamente hay gente que está a favor, otros que están en contra, y pues para no hacer el cuento largo, hay un desmadre, y así termina el primer número. O sea, todo este primer número vemos un poquito cómo es T'Challa, que por cierto, a ver si alguien aquí en el chat me puede confirmar. Según yo, se pronuncia Shala, porque la T era silenciosa, pero en el MCU y en muchas otras partes ya le dicen T'Challa, así, Chala. O sea, en el mejor de los casos, Chala, pero sí pronuncia la T. Según yo, la T era silenciosa, pero bueno. Oh, okay. La cosa es que Shala tienes que ver, es enseñarnos cómo es este personaje sin ser Black Panther, o sea, sus valores, su valentía, las cosas que hace para diferenciarse de los demás. Hay una escena pequeña ahí por ahí en la que le toca ver que están golpeando a alguien que no conoce y él se mete a defenderlo. Entonces sí hacen la mención de que, no, pues lo que pasa es que él se está comportando de manera regia, él debe ser, él está como destinado, ¿no?, a ser tanto el Black Panther como el rey de Wakanda. El cómic está como lindo, pero tampoco, aunque trae estos pequeños salpicones de crítica social y como que le quieren meter un poquito más, también se nota que es un cómic para jóvenes adultos, entonces no se animan tanto a tratar esos, solo los mencionan un poquito de pasadita, al menos en esta primera entrega. Okay. No creo seguir leyendo el cómic, o sea, no fue lo suficiente como para atraparme, pero no está mal. O sea, igual si le quieren echarle un ojillo ahí, o después cuando salga recopilado comprarlo para regalárselo a sus sobrinos, sus hijos, no creo que vayan a decepcionarse. Ok. Elizabeth, que sí, la T debería ser silenciosa, pero no lo hicieron así en el MCU, decidieron pronunciarlo. Y nos pregunta Javier Alfredo Rocha Peñaflor que si al hermano de Black Panther le llamaban Pink Panther. Pink Panther, deberían de haberle llamado así, pero tum, no. Gracias, no creo, no creo, porque él no va a ser ningún pantera. Entonces, no, simplemente le llaman John. No te creas ni me acuerdo cómo se llama el güey, pero le dicen por su nombre. Dice Elizabeth Galde que ni siquiera notó que me fui hasta que no noté. Que ni siquiera noté que te fuiste. Noté que te fuiste hasta que no noté que te fuiste. Ok. O sea, que no le hiciste ni falta. Si será, no estás y ya no se da ni cuenta. Eso fue lo que yo entendí. A mí me sonó más a una canción de Arjona. Wow. Estás, pero no estás. Vienes cuando te vas. Una cosa así por el estilo. Okay. Bueno, Valentín, cuéntame. Ya arreglaste tus temas. ¿Qué vas a hacer? Porque viene otro tuyo. Bestia, pues cuántos leyes. Eso. Ya ven, Israel y Axel, lo que pasa cuando no vienen. Ah. Uno anda así como, ay, güey, qué pedo. ¿Qué sigue? Viene Symbiote Spider-Man de Peter David. Ah, ok, este también es muy muy rapidito. Okay. ¿Sabes qué? Este fue otro de esos cómics de esta semana que batallé para leer, que también lo empecé varias veces, sobre todo porque empieza con unas páginas de Eternals, que sí sentí, ok, ya sé que me quieres vender a los Eternals, sé que ya viene la película, pero me dio harta flojera. Digo, al final del número anterior sí vimos al Hombre Araña que está enfrentándose, bueno, está llegando con los Deviants, que son villanos principales de los Eternals, entonces estaba un poco cantado que fueran a salir, pero a mí los personajes en general me dan tanta flojera, nada más verlos me dan flojera. Y el cómic en general, Crossroads, para mí ha sido una decepción muy muy gacha, muy muy gacha, porque soy muy fan de Symbiote Spider-Man, soy muy fan de Peter David, me ha encantado lo que ha estado haciendo Greg Land en las otras miniseries, incluso en King in Black, que fue así como este cómic que dije, ay güey, a ver qué tal le va. Estuvo, sí, nos hablaron del tema, sí nos hablaron un poquito de Null, sí vimos a uno, bueno, se hicieron el retcon, ¿no?, personaje que de repente resulta que era simbionte, nada más no sabíamos que era un simbionte. Este de Crossroads, que nos habían prometido, uy, el Hulk escrito por Peter David, la chingada. A mí nada más no me ha gustado y este cuarto número no ha cambiado mi opinión al respecto. Se me hace muy atropellada la historia, se me hace que están meten demasiados personajes poco conocidos, y no estoy hablando de los Eternals, estoy hablando de Carmilla o Carmi, que hasta Black Cat hace el chiste, ¿no? De conoce al personaje y le llama por otro nombre, es Camila algo se llama. Sí, están planteándote unas piedras que son así como súper importantes en la mitología de los Eternals. No sé si lo están haciendo para que nos empecemos a familiarizar con los personajes, porque Marvel debe saberlo, que incluso Guardianes de la Galaxia, cuando salió, que no eran tan populares o familiares, o la gente no estaba familiarizada con ellos, de menos habían tenido Annihilation unos años antes. Entonces había comiqueros que sí estaban familiarizados con esa alineación de los Guardianes. En el caso de Eternals, la pandemia no les ha ayudado. Sacaron ya esta miniserie de Kieron Gillen, que está igual de inaccesible que la de Neil Gaiman, está igual de inaccesible que lo original de Jack Kirby. Qué bueno que no está aquí Francisco Espinosa para que me regañe por estar diciendo esas cosas. Entonces, no, yo entiendo, creo que hasta amigo Francisco admite que los Eternals son complicados de entrarle, que de hecho es como una tercera capa ahí de fandom. Más bien, creo que Kieron Gillen, al menos para mí, que soy hiper newbie friendly, no me llenó para nada, no me alcanzó para llamarme la atención. Pero para ti que tienes cierta experiencia, tampoco funcionó. No, la verdad es que intenté entrarle, pero sí es complicado. O sea, de por sí los conceptos de Jack Kirby nunca se pudieron establecer bien. Por lo menos el cuarto mundo después se rescató y nos lo han presentado, y aunque por ahí anda la cuestión de la natividad, realmente como que nadie hace gran cosa con la cuestión de la natividad porque no hay mucho que hacerle, pero con los Eternals nadie los ha trabajado ni constantemente ni de manera accesible. Entonces a lo mejor esta presentación es un poquito para, y no sé si están saliendo en otros cómics, hasta ahorita no los he visto, más que los one shots que han estado saliendo. Esta semana salió uno de Eternals que se llama Forever, también intenté leerlo, ese sí de plano no, así, o sea, la tercera página ya lo intenté tres veces, a la cuarta ya no pude, ya lo dejé. Este es Invisible Spider-Man. El pedo con Eternals es que siempre que le entras sientes que tienes que haber leído siete cosas antes, y eso no ayuda a nadie. No, o sea, si no ayuda ni a los comiqueros que tienen 10, 20, 30 años leyendo cómics, bestia, a la gente que en serio nunca agarró un cómic, no entiendo cómo lo van a vender, sobre todo porque ni siquiera han hecho el trabajo previo de tener cosas que sean accesibles. Dicho eso, en general el cómic es un poquito de peleas, es un poquito de mostrarnos esta mitología. Te digo, te hablan de las piedras que ahorita ya se me olvidaron, tal cual, de los villanos, estos, los Deviants, sé que son los enemigos de los Eternals, pero hasta ahí tampoco me guío tanto con ellos. La historia de Black Cat, que es muy pequeña, es la que más me ha estado gustando. Todo este rollo de ella con Doctor Strange me encanta, que es algo que ya lo han trabajado en distintos cómics del Hombre Añada, tanto estos de Symbiote Spider-Man como otros de la época de Nick Spencer. Eso me gusta. Y la parte de Hulk, que nos están mostrando este monstruo, que a lo mejor tú lo ubicarás un poquito más, mi buen Bernardo, porque has estado leyendo la etapa de Peter David, está manejado por Brian, por el papá de Hulk. Esa parte me agradó, pero pues cuando le quitan la gema esta, la que regresa a nuestro Hulk de siempre, entonces no sé si el último número vaya a cerrar de menos entretenido, pero Spider-Man Crossroads a mí no me ha gustado nada, y repito, me agüita mucho porque estas miniseries, las tres anteriores, me gustaron muchísimo. Sí. ¿Quién dibujó esa Black Cat? Está muy bonita, dice Elizabeth Ugalde. Greg Land. Seguramente se calqueó alguna modelo famosa. Sí, Greg Land tiene mala fama. Muy bien. Pero honestamente, el trabajo que ha hecho en estas miniseries, lo he dicho varias veces, está bien perro. Oye, fíjate que sobre el tema de me contaron una anécdota muy interesante sobre el tema de calcar cosas. Sobre cierta portada mexicana de Karmatron, que era muy parecida a una portada de Doctor Strange, y durante muchos años a Oscar González del Hoyo le han hecho así como que una cantidad de burla al respecto. Me contaba un intérprete de La Mole que estuvo con un autor igual de los 70s que quisieron llegar a quemar a Oscar González Doyle y le dijeron, oye, ¿ya viste este güey que está calcando que la chingada? Y que el vato básicamente lo que le dijo es que, no, pues que no me extrañaría. No hay un dibujante en todo Estados Unidos que no haya calcado algo. porque eso es algo muy común. Entre los tiempos de entrega, las referencias que tienes que tomar, todo el mundo ha calcado algo en algún momento. Steve Englehart fue el que le dijo eso. Y me quedé así. Yo pensé que me ibas a contar otra historia en contra de González Loyo. Y estuvo bien bonita. No, eso no quiere decir que de repente lo que hace Greg Land no está muy pasado de lanza, pero... Si todos lo hacen y el único que se lo pillan es a él. No es el único al que se lo pillan, pero entiendo tu punto. O sea, sí, está un poco pasado de lanza muchas ocasiones. Al menos las ocasiones que han sido escandalosas. No voy a decir que fue en todos lados. Pero bueno, Amazing Spider-Man 76 con la portada... yo diría, no voy a decir clásica, pero al menos ya harto conocida de este convaleciente Peter Parker. Pero por favor, como el experto en Spider-Man, vaya usted por delante, amigo. Ok. De que no esté tuiteando completamente, voy a culpar a mi red y a que no vino Axel o Israel, que nos ayude a estar. No nos pidan tanto, amigo. El programa va. Fíjate que a mí el hombre araña. Por aquí Chucho Monroy nos había dicho que para él no esperaba gran cosa y le ha decepcionado. A mí la verdad es que es tal cual lo que estaba esperando, o sea, no ha habido nada extraño. En efecto, está Peter en el hospital, por ahí vemos a Ben Reilly sintiéndose culpable de la situación, y este número en general de lo que trata es de que el permiso o la bendición que le da Peter a Ben, básicamente, de convertirse en el Hombre Araña. Eso sí, muy melodramático, como suelen ser los cómics del Hombre Araña. Tenemos este momento, apenas le dice, no, sí, tú puedes ser Spidey, ve a pelear por la justicia. Se va a Ben Reilly y en eso Peter entra en coma. Sí, spoiler, claro que es spoiler, pero hey, estos cómics van a estar así semana, semana, semana. Y aparte no es la parte final del cómic. Entonces, y no es nada que no estemos esperando porque entra en coma... Ben Reilly es el Hombre Araña por 12 números más, y en el 900 regresa Peter Parker. A menos de que no vaya a suceder así y que realmente Marvel nos vaya a caer, me vaya a caer el hocico de manera espectacular, puede ser, o sea, pueden sorprendernos. No creo. Pero al menos así es como yo estoy viendo que está esto encantadísimo. Dicho lo anterior, pues está bien, este número es como tú dices, la palabra que usas mucho, la de transicional. Sí, totalmente, porque lo que pasa aquí no es nada que no estuviéramos esperando. Y aparte es el arte de Patrick Gleason, que ya desde este número ya no se ve tan chingón como en el anterior, pero sigue siendo Patrick Gleason y está bueno. No, es que en el anterior está brutal, güey. El 75 está... No, pero, o sea, perdísimo. Lo que pasa es que la historia está bien. No se presta tanto para eso, pero... Este es Patrick Gleason en su nivel regular. En el otro sí creo que le metió más, más sudor, sangre y todo lo demás. Y pues ya en el próximo número viene ya... el número de Sarah Piketty, escrito por Kelly Thompson. Ya veremos, y yo espero ya una historia en forma de Ben Reilly como el Hombre Araña, porque estos dos números fueron un poco mira, estás de regreso, sí, voy a ser Hombre Araña, ok, no te quiero, si te quiero, bueno, está bien, ve a hacerlo tú y a ver hacia dónde vamos. A ti, compadre, que no sé qué tan fan eres tú de Spidey. Yo sé que, al menos lo de Nick Spencer, sí te lo saltaste. No para nada te juzgo por eso. Al contrario, se me hizo lo más sano de tu parte. ¿A ti qué te pareció? No soy un gran lector de Spider-Man, sí lo debo reconocer. No creo que sea fan, ni mucho menos. Pero como esto es un jumping point obvio, pues aproveché la ocasión para hacerlo. Y también el hecho de que esté escrito por Seth Wells a mí me da un poquito de buena espina. Diría que estos dos números funcionan bastante bien como introducción al status quo, que básicamente es el hecho de que toma el manto Ben Reilly. Y ya, eso es fundamentalmente lo que sucede. Creería que más bien la carnita del asunto, los detalles y la profundidad estaban en cómo llegamos a ese setting en el primer número. Más aquí creo que Seth Wells hace también un buen reflejo del carácter de muchos de los personajes. Vemos a la tía May siendo la tía May, muy bien representada. También Mary Jane en sus diálogos y la situación por la que está pasando Peter creo que queda bien, bien, bien asentada. Mucho melodrama, probablemente un poco barato, pero digamos que es medio del carácter del personaje, de lo que sé yo sobre el personaje, no me malentiendan porque acabo de decir que experto no soy. Pero creo que funciona bastante bien como introducción. Y además, el hecho de que Seth Wells según lo especifica el editor en el primer número, planteó la razón o la idea que tenía de cómo Ben Reilly pues asumiría el manto de Spider-Man, que básicamente es patrocinado por esta compañía Beyond, que como toda compañía gigantesca en el mundo de los superhéroes, no necesariamente eso significa que sea buena, probablemente sea bien maligna, pero que por ahora lo que está aprovechando es el que se compró de los derechos de Spider-Man y que además posee el nombre de Spider-Man como tal. Entonces, eso va a ser básicamente excusa para que muchos autores vengan y metan su cuchara y cuenten una historia bajo el esquema de Ben Reilly como Spider-Man. Vamos a ver cómo queda eso, sobre todo desde el punto de vista de cómo se hilan las historias entre sí. No creo que vayan a ser one shots, porque de hecho te dejan una especie de cliffhanger acá, no necesariamente con lo que pasa con Peter, ese obvio es un cliffhanger de por sí, pero como esperamos en el número 900 probablemente se resuelva, pero sí te dejan un cliffhanger con respecto a lo que va a pasar con Ben. Entonces ahí sí tomo un poquito de precaución, porque cuando muchos chefs meten la cuchara en una sopa usualmente no queda muy bien, así los chefs sean muy buenos. Entonces vamos a ver qué tal. Fíjate que por la experiencia del equipo arácnido de la vez pasada, yo le tengo tengo esperanza. Lo que sí cambia mucho aquí es el editor. No, el editor, en aquel tiempo fue Ralph Macchio quien estuvo a cargo de controlar al equipo creativo, que estaban Dan Slott, Mark Waid, Seb Wells y Fred Van Lente, si no estoy mal, seguramente me faltó alguien por ahí. Entonces, realmente se formó algo chido, nada más que también lo que tenían en aquel tiempo es que eran arcos de tres números y cada equipo creativo estaba esos tres números. Sí había una historia a largo plazo muy bien formadita, pero creo que sí había un editor bastante competente. Nick Lowe me cae muy bien, me cae muy bien en cuanto a cómo se lee él en los textos, en los textos de introducción, cuando te invita, cuando te dice, la chingada, ya estamos viendo esto. Sí se lee que se lee que le sabe, pero a la hora de hacer su trabajo como editor, no sé qué tan competente sea. Y como dices, que cuando hay muchos cocineros puede cambiar un poquito el pedo. Ya veremos, porque sí creo que eso depende muchísimo, muchísimo del editor. Se puede hacer bien, ya se hizo alguna vez con el Hombre Araña, pero sí está otra persona a cargo. A ver hacia dónde va. No me gusta ese Spider-Man, por ejemplo. Me gusta el nuevo traje, pero esa pantalla final que compartiste, que pusiste justamente la portada final, luego la página final, ese dibujo de Patrick Gleason no me gustó casi nada. Sí es Patrick Gleason el que dibuja, ¿no? A lo mejor ya estoy hablando mal de Gleason cuando no es él el que está... Patrick Gleason es todo número, sí. Es que es lo que te digo, es muy distinto al anterior. No que esté mal, pero es que el anterior sí se nota que o tuvo más tiempo para hacerlo o le metió mucho, mucho más amor. Parece que tuvo más tiempo o que se cansó ya a la mitad del número. También que este segundo número, honestamente, la escena de acción es allí al final, el cliffhanger que les estaba comentando, y el resto son puros talking heads. Tengan eso en cuenta. Sí, no, el cómic está pero... De hecho, me parece muy bien pudieron haber sacado un número 65 extra largo y contaban esto. O sea, es más, a lo mejor hubiera sido más pasado de avaricioso. Hubiera sido a lo mejor más interesante. Uf, sí. Porque esto de verdad cogea en el sentido de que, o sea, literal, ¿para qué lo separaste de números? Pero, ¿qué les puedo decir? Dice Félix Farsal. El Hombre Araña también. Ah. De hecho, dice Félix Farsal. Analogías gastronómicas. Bernie, eres un pillo. Así lo leí yo. Y C.S. Secundino nos dice que Brandy Day fue alguien divertido. Alguien tiene un fetiche bien peculiar. Y sí, justamente lo que mencionaba Isaías, Brand New Day creo que fue una etapa muy, muy chida, que por lo que dicen, realmente terminaron haciendo muchas de las ideas de Dan Slott, y por eso fue que le dijeron, ya güey, quédate tú. O sea, a fin de cuentas, los grandes eventos o las cosas importantes de Spidey que estaban sucediendo eran sugerencias de Dan Slott, y por eso fue que le dieron el título los siguientes 8 años. Pero la etapa de Brand New Day con los distintos equipos creativos creo que tuvo bastante, bastante. Y por acá nos tiró un par de golpecillos, mi buen Félix. Primero decía, ¿estás hablando del calcador Alex Ross? Y después, ustedes se lo pierden nada más Jack King Kirby y Neil Maestro Gaiman. Pues sí, hombre, pero la verdad es que yo no he podido leer esos cómics. He intentado, no he podido. Sobre todo, a ver, que espero no ser muy controversial aquí, pero... y creo que aquí Francisco, de hecho, lo explica muy bien, y de hecho eso es parte de la razón por la que Francisco me cae tan bien. Es que tiene cierto toquecito intelectualoide falso... de gatekeeping, el, yo sí entiendo Eternals. Es como, no sé, los que se la dan de que sí entienden el final de Evangelion. Que hace como que, oye, si realmente una obra es muy buena, no puede ser tan complicada e inaccesible que nadie la entienda. Entonces, ahí sí que de verdad que creo que Eternals honestamente cojea. O sea, una historia buena no es así tan elevada intelectualmente que nada más ciertas personas con, no sé, un aura intelectual, los pocos elegidos por el dios Jack Kirby son capaces de entenderla. Eso no habla muy bien de la obra, ¿no? Sí, no, es uno de los problemas con el buen Rey Kirby. Y dice Jorge Verel que jamás le ha llamado la atención comprar un cómic de Eternals. También es justo decir, los cómics de Eternals no son accesibles incluso para compra, compadre. El ómnibus de Eternals salió en Estados Unidos hasta hace poco. Ya estuvo disponible en España porque ya son así, pero sí, durante muchos años el único ómnibus a nivel mundial era el de Panini España. Javier Alfredo Rocha nos dice que ya me volví a caer, creo yo, porque no puedo. Ahí está. No, me caí porque te escucho bien. Dice Alfredo Rocha, ya no menciona Arjona, que se va a parecer como Candyman o Beetlejuice. No me gusta tanto Arjona como para querer que se me aparezca. Si hay secundino, el problema con Eternals es que es el fanfic de Chariot of the Gods que Marvel le dio a Kirby para hacer las paces. Ah, ok. Pero con un lag que no tienes una idea, compadre. Pues sí, sí tienes un lagcito. El que sigue, de hecho, también lo leíste tú, pero no sé si quiere que nos sentemos, es Shang-Chi. Vamos a darle. Shang-Chi, de Jin Lun Yang, ahora contra Iron Man. Shang-Chi número 5. ¿Cómo ha estado, fíjate, tu amigo Jin Lun Yang? Fíjate que como mención rápida, sí vale la pena. Esta miniserie me está gustando mucho. Y aquí tengo una retribución. Porque sí viene Shang-Chi versus The Marvel Universe en la página de introducción. Entonces yo no estaba mal, si la miniserie sí se llama así. Muchas gracias por poner el título, se me ha pasado, qué burro. Te ayudo con esas cosas porque sé que estás batallando. A ver, si se llama Shang-Chi contra el Marvel Universe, ¿dónde está eso en la portada? Porque aquí yo la estoy viendo y no dice en ningún lado. En la contraportada, sí, pero... En no. La página de créditos, no, en la de créditos. Sí, pero no se lo dejaron poner. ¿Sabes qué? Este es un número previo al final, entonces igual, rapidito, la historia, no sé por qué, el cómic es muy muy divertido. Digo, Shang-Chi también es otro de esos personajes que habían batallado para tener como cómics regulares, obviamente la película les está ayudando muchísimo. Y en esta miniserie está súper entretenida, sí se enfrenta ligeramente a Iron Man, por ahí hay algo que está ocultando Shang-Chi y que parece que los Vengadores ya se están dando cuenta. Y esto de un vato echando tiros en los ojos, está genial. Al menos una pelea interesante y se va a decidir si Shang-Chi realmente está del lado de los buenos o ya se dejó guiar por el emporio criminal de su padre. No quiero... Tengo que el cómic es súper divertido, o sea, realmente están entregándonos algo que es agradable estar leyendo mes con mes. Y sí, cuando lo traiga a Televisa, espero que lo traiga a Televisa, me voy a comprar el TPB. En inglés, $300 en TPB es un poco complicado para algo que es nada más entretenido, pero sí es como es que, güey, los cómics deberían de ser neta, deberían de ser baratos. Yo no sé por qué a la gente le encanta que los cómics sean caros y parece que les da gusto. Yo es como, güey, neta, esto es porque este tipo de cómic debe ser accesible, debería de... Sí. Porque justamente es para consumirlo, es para divertirte, tu tepecito bonito y ya. Sí, ojalá que Televisa, pues así como hizo con la primera, pues nos entregue... Estas entregas de $150, creo que van la mar de bien. Me quedo callado esperando que pasemos otra cosa. pasamos otra cosa, si te seguimos con el delay. Muy bien. Dice Superior Airman que le gusta más el Shang-Chi del cómic que el de la película. Es que el de la película está muy, muy... plano, para usar también una palabra que usó Bernardo hace ratito. Yo no he visto esa película aún porque no se ha estrenado en Disney Plus barato, gratis. Pero ojalá. En ese momento les diré. Espero que sea mejor que Black Widow, porque Black Widow fue... Yo no sé por qué dices eso, en serio, compadre, pero bueno. También dices eso de Wonder Woman, entonces luego hablamos. Una película, no sé, una Black Widow está llena de acción, está bien divertida, super espía y termina... como superhéroe está. Pareció innecesaria y honestamente fastidioso, me dormí. Pero bueno. Pero es que ¿qué consecuencia quieres que tenga? Es una película sobre por un eso, personaje. Por eso, te lo pongo así, esa película no existe, no pasa nada en el Marvel Universe. Honestamente creo que Natasha se merecía más. Ojalá que la revivan pronto y sobre todo que traigan ese bonito. StreamYard. ¿Qué pasó con StreamYard? No, pero es que... Ojalá que lo arriben. Steam ya está tan de acuerdo conmigo que hizo que casi no te escuchara, fíjate. Sí. Oye, peleámosla. No, pero es que... Después lo peleamos. Ok, está bien, es que es una película, digo, Natasha ya había muerto, es una película del pasado, ya sabíamos, y es una película sobre, nos cuenta sobre ella, no sé, es que siento que este rollo... No me entiendes, no la odio, pero es una individual, pero una película bonita, que esperaba con más punch, honestamente. Creo sí. Que se... Sí, ahorita ni siquiera se puede pelearse bien. No, porque... no, estamos aquí interrumpiendo. Esto va a estar divino en la versión en audio. Nos van a adorar. Pero bueno, X-Men número 4, amigos. Jerry Dugan, pero esta vez acompañado por Javier Piña, que si lo recuerdan, fue el artista, si mal no recuerdo, de la segunda miniserie de Maestro, de este revival del personaje, de este alter ego del futuro del Hulk de Peter David. Que nos gustó muchísimo el trabajo que hizo en esas páginas, y pues aquí lo traen a la serie de X-Men para dibujar básicamente un especial de Halloween. De hecho, muy muy bonita a mí me pareció bonita, o al menos original, la portada de este jinete sin cabeza que anda con el, básicamente con el cráneo de Cyclops, que bueno, a los fans de Cyclops no sé cuán bien les cayó o no esa imagen, y básicamente es Nightmare, este villano, sí, que básicamente es un demonio, que se está aprovechando, y aquí es donde empiezan estos tidbits de continuidad que bien aprovechados son divertidos, que se aprovechó de este pequeñísimo espacio en el que el Doctor Strange murió, como lo leímos en la de título obvio muerte del Doctor Strange hace un par de semanas, ese pequeñísimo espacio antes de que volviera el nuevo Doctor Strange o la versión del pasado de Doctor Strange para cuidar a la Tierra y a nuestro plano existencial de esas amenazas demoníacas, y Nightmare se coló, y de que este es un demonio que se alimenta de hecho de las pesadillas de los humanos, pero que además de cierta manera interfiere en la psique de sus víctimas para hacer que sus pesadillas sean aún más fuertes. Y bueno, él se cuela a Manhattan, y entre los que están soñando, precisamente son los X-Men los que más le llaman la atención, y en particular Jean Grey y Cyclops, ¿no? De hecho, aprovecha entonces la excusa Jerry Dugan para profundizar en estos dos personajes. Me gustó mucho que, por ejemplo, el visor que utiliza Cyclops para dormir es diferente del que utiliza para la batalla. Parece un antifaz que utiliza para conciliar el sueño. Así ven aquí el detallito, eso quedó bien bonito. Y los traumas de Cyclops como tal están bien, bien aquí reflejados. De hecho, Nightmare en cierta medida se queja de que Scott no se le hace tan, digamos, interesante. Aunque, por ejemplo, este panel o este dibujo de Cyclops was wrong y de cierta falla que puede sentir como su miedo más latente, falla como líder y como dirigente del equipo, es lo que alimenta sus pesadillas, pero justo a su lado se encuentra Jean Grey, y es aquí donde más juguito consigue Nightmare para alimentarse y disfrutar de su carapulencia. Hay cierto comentario sobre el hecho de que Jean Grey esté adoptando nuevamente la persona de Marvel Girl, que entiendo que eso fue un poquito algo controversial con respecto al ron de Hickman. Un fetiche de Hickman. Y básicamente es un fetiche de Hickman, exactamente. Hay un comentario respecto a eso, porque al menos la versión dentro de los sueños de Jean Grey de Emma Frost se le hace como una burlita con respecto a su outfit, a su disfraz, y de hecho se aprovecha de eso Nightmare. Y en el momento en que pues se mueve de estos dos a con Wolverine, también tenemos otra vez un callback a la historia en The Wolf entre Wolverine y Zink. Esa historia de amor que ellos vivieron por siglos y que ella aparentemente no recuerda, parece que hay algún recuerdo ahí enterrado en su psique, entonces eso está allí dando vueltas, pero ahí es donde Jean pues se da cuenta de lo que está haciendo Nightmare y empieza la batalla mental o psíquica. Entonces, como un respiro entre lo que hemos estado leyendo de X-Men, que honestamente este apenas es el cuarto número, bastante, vamos a, por utilizar una palabra que hemos utilizado aquí en el programa, coqueto el número, interesante como one shot, porque básicamente funciona igual, aunque las razones por las que está planteada la trama están embebidas en la continuidad, bien se puede leer sin saber mucho, porque tampoco es que necesita demasiadas explicaciones, Me gustó bastante el arte de Javier Piña, creo que es un trabajo bastante, bastante competente, sobre todo en la ausencia de Pepe Larraz y Marte Gracia. Pero más allá de eso, de este pequeño tibit con respecto a Halloween, no es más notable el número que, bueno, inclusive no, pues... No sé, a mí ya me andabas convenciendo diciendo que era un cómic sobre Cyclops. ¿Eso o llegué tarde y no escuché todo el comentario? Puede ser que no lo hayas escuchado. Mira, parece que ya se arregló este pedo. Hagamos ojalá. Tranquilos. Oye, ¿y te aventaste a X-Force también? Sí, vamos con ese también súper, súper mega rápido porque X-Force ya me tiene medio harto, pero ¿qué más? Sigo leyéndolo porque ya voy en 24 números y ¿qué más voy a hacer? No, pero estuvo interesante este número. Lo que pasa es que ya no está Josh Okazara y parece que no va a volver y ay, ¿cómo lo echo de menos? Pero digamos que avanza un tanto avanza bastante la trama, ¿no? No un tanto, bastante, porque ya entendemos el rol que tiene Colossus o Björk en todo este esquema de los mutantes en Rusia, que no se fueron a Cracovia y que están trabajando, te imagino yo que para Putin. Y básicamente nos hablan de este otro, supongo yo que es un mutante al que llaman el Storyteller, el Chronicle, perdón, el Storyteller, el Chronicle, que aparentemente su poder es que escribe una historia y manipula a sus víctimas, y está de hecho siendo manipulado por el hermano de Pior, de Colossus, para plantear a Pior como una especie de espía de Rusia dentro de Cracovia. No les detallo exactamente de qué va esa manipulación, pero sí está bastante brutal y triste. A la par de eso tenemos todo el trauma de Bestia con este parásito que básicamente fue creado por el hombre del tatú de Pavo Real y toda esa organización que aún no sabemos cuán vinculado no esté con Orchid, pero que ha estado atacándolos. Y la aventura de nuestro querido Black Tom para recuperar y eliminar a estos parásitos dentro de Bestia. Quizás lo más relevante es que vemos a McCoy sufrir lo que debería estar sufriendo por ser un degenerado, manipulador, ególatra y enfermo de poder. Pero divertido el número, eficiente, pero sí que extraño muchísimo el arte de Casara, que creo que era lo que más le sumaba a la historia, pero se está moviendo. Entonces vamos a ver también a dónde termina llevándonos Benjamin Percy. X-Force con altibajos y sobre todo cuando ha tenido que servirle a la continuidad de los eventos es cuando más ha flaqueado, pero la historia fundamental creo que se ha mantenido bastante bien, aunque muy, muy, muy, muy prolongada. Entonces ya honestamente que es un tema de que ya voy por el número 24, quiero saber cómo termina esto, porque sí que se ha prolongado demasiado. Ya con eso terminamos con Marvel, amigos. 2:20, es decir que hemos tardado una hora exacta en cada una de las editoriales. Estamos muy bien. Y Valentín, estás en mute. Pero mira, por lo menos estoy... Eso hoy para mí es ganancia. Ah, pues sí. Aprovechamos. Oye, lo que tenemos, amigo, no nos quejemos. Sí, sí, sí. De hecho, sí hubo así varios comentarios todo este rato. Dice Félix Fasar que Mikael es de los mutantes que siempre ha deseado que se explore más en Age of Apocalypse. Le decepcionó que parecía que lo harían, pero pues lo hicieron. Yo, la verdad, la primera vez que vi a Mikael fue para esta historia del Sembrador de Miedo o algo así, que publicó acá en México de X-Men Flipbook, que se publicó por ahí de ese tiempo. Y la verdad, nunca le he agarrado mucho sabor, pero... Pues cada quien me da. Javier Saurio dice: mi buen Javier Saurio anda por acá. Ya tiene rato por acá. Dice: lo de la cabeza de Cíclope se vio feo, pero para uno que es fan. Por eso pregunté, que a mí me pareció coqueta la portada, pero a los fans de Cíclope no sé cuán bien la iban a tomar. Creo que no le he puesto atención, pero luego lo checo. Sale el jinete sin cabeza con la cabeza de Cíclope como trofeo. Ah. Es portada de Halloween. Superman, sí. lo que no me gusta es que quitan lo místico, los dicen ellos. Ah, es que hubo toda una plática sobre Shang-Chi, bla, bla, bla, ok. Ya me están spoileando, Shang-Chi, no lo hagan. Es otro tema. Y bueno, acá vas a empezar a remirar el programa, Jesús. Félix Fasal le manda saludos al buen Chucho Monroy, porque dice que a partir de aquí es donde va a empezar. No, y de hecho, a verlo. Y a Jesús Ortiz, de verdad que hace un... Ciertamente quiere escuchar sobre los indies, porque si él realmente descarga el programa directamente en YouTube para escucharlo mañana, a mí no me ha dado tiempo de poner los timestamps. Yo les pongo timestamps por cada cómic, por cada editorial. Entonces realmente es que él se pone a buscar. Eso es un verdadero amor, amigo. Muchas gracias. Lo saludamos, que sí, le echa ganitas. Sí, Rambler Stark, como que esta semana estuvieron flojitas las editoriales principales, ¿no? Lado positivo, más cómics indie. ¿Sabes qué? Más que estuvieron flojitas, es que llegaron cosas... grandes, importantitas, entonces, y leímos un poquito. pero también, ¿no? O sea, te diría, por ejemplo, que Marvel más bien sacó, tuvimos un Miss Marvel, Marvel Tales, Dark Hulk, todo este pedo, Ultimates, de ahí extraño, salió su primer número. Sí, salieron bastantes cosas. De hecho, salió también, que no lo llamé, pero que es importante que lo sepan, las aventuras de la joven Diana, salió ya el especial recopilado en inglés. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a alguna comiquería, de verdad que sí les recomendaría mucho ese número, sobre todo para regalárselo a chiquillos. Está bien, bien bonito por sí solo. Ese también salió. Entonces, no sé si es en un formato más chiquitito. Quizá yo me eche un viaje fantástico este fin de semana para ver si me consigo mi copia de Mortal Hulk 50. Entonces, a ver si ahí lo veo y les aviso. Va, va, va. Dice Félix Farsar que es Scott Crane o Ichabod Summers. Cualquiera de las dos me suena graciosa. Ok, cualquiera de las dos funciona. Los cómics indies de la semana. Chun, chun, chun, chun. Sí, señor. El primero, tenemos uno de Aqua, que está bien curiosón el título y la premisa. No sé cuán original sea, pero a mí se me hizo interesante. Y la portada, sí, está bien chida. Uh-huh. Nomás no lo leí, pero sí me llamó la atención la portada. Ah, bueno, a ver lo primero que te diría es cómo pronunciarías tú el título. A ver si, creo que nada más con pronunciar el título, creo que le caes a lo que va la serie, y con la portada te das cuenta. La verdad es que lo hubiera pronunciado Ether hasta después de más o menos checar el este, pero es E-T-E-R. Exacto, ¿no? Pero literal en español es Ether. El Ether, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Sí, no, ya cuando ves de qué va. Incluso sí, de hecho, ahí le repetiste dos T en el banner. Ah, sí, es cierto, qué güey. Tienes razón. Y el incluso el logotipo también te da el por dónde va el asunto, pero cuéntanos. Exacto, no, pero la primera vez que lo leí yo, el éter, ¿no? Pero ya después veo que no tiene nada que ver. Sí, literal, sí. Es una emergency room, igualito que Grey's Anatomy, ER, todos esos dramas médicos, pero cuyos pacientes son seres extraterrestres. Entonces, honestamente, es una premisa que ya cuando te pones a pensar en ella se presta para cosas bien, bien interesantes. Y no sé si sea repetida o no. Y digamos que al menos yo lo sentí como que esto eran one shot o especiales de una serie que quizás sea ongoing y yo no la he leído, porque sí se sintió un poquito desconectado. Si esta es la manera en que me están presentando la premisa, se siente un poquito accidentado. ¿En qué sentido? La primera historia es dibujada por Javier Pulido, a quien les recuerdo está dibujando también la serie nueva de Ninjak en Valiant. Y que tienen un estilo, a mi parecer, de verdad, muy, muy, muy peculiar e interesante. De hecho, esta primera historia se llama The Walks Inns, y como tal, el título sale aquí en el techo, en este techo, de estos techos como que panelizados que tienen algunas veces las instituciones para ocultar el montón de tuberías y cosas que tienen por encima. Pero a mí me costó muchísimo leerlo, The Walks Inns, honestamente. Dicho eso, funciona muy bien la historia como one shot, pero siento que como que yo debería conocer o estos personajes o esta premisa de cierta manera de antes. No se siente como un número uno, se siente como un universo que ya existía y invitaron a estos artistas a contar una historia. Y en eso se me hizo bastante extraño. O puede ser que la premisa sea tan identificable, si todo el mundo conoce, obviamente, los programas, los dramas médicos, y ER es un clásico en la televisión, y Grey's Anatomy, no mames, sigue, está ahorita en su 18ª temporada, o sea, aunque sea por accidente, has visto un capítulo. Entonces, imagino que como la gente conoce esa premisa, quizá no tienes que presentar ni introducir tanto la idea, ¿no? Y creo que así funciona. Básicamente, tenemos a esta doctora que literal le tocan cosas terribles, como por ejemplo este tipo que secuestra a una enfermera porque está harto y nadie lo atiende. Entonces ella logra calmar la situación, inclusive disuadirlo de que suelte el bisturí, y además va y lo atiende. Es algo que en algún momento vimos en ER muchas veces, y que imagino que las personas que trabajan en sitios públicos sobre todo se enfrentan a estas situaciones. Ella, luego de un doble turno, presencia un accidente muy aparatoso, trata de salvar a la víctima del accidente, que básicamente está ahí medio muerto, y de repente llegan estos paramédicos porque están muy cerca del hospital, con una camilla para recoger al herido, pero de por sí ya se ven raros los tipos porque llegan con esta actitud como de ponquetos y con lentes oscuros. Ella aparentemente no los conoce, no conoce a esos paramédicos, pero le insiste mucho en que los suelte al paciente porque van a llevarlo, Y ella pues le dice, no puedo porque estoy sosteniendo aquí la hemorragia de la de cierta vena, de la, no sé qué carajo. El tema es que le dice que bueno, nosotros vamos a llevarlo al piso de abajo, a downstairs, al sótano. Y ella le insiste que ¿cuál downstairs? Yo trabajo en este hospital y aquí no hay ningún sótano. Entonces allí es donde no tienen más remedio que revelarle, ya se da cuenta de hecho en medio del viaje en el ascensor, que no parece muy humano el paciente, empieza a tomar una coloración verde y pum, se consiguen con esta sala llena de tanto médicos y enfermeras extraterrestres como de pacientes extraterrestres. Empieza todo un tema, de hecho vemos otra emergencia y cómo resuelven el problema del paciente que ya se encuentra, pero sobre todo el arte de Javier Pulido es lo que aquí más destaca, me gustó muchísimo. Lo que creo que abusan un poquito es de cierta premisa que te puedes sentir muy tentado en estos cuentos sobrenaturales a utilizar, que de hecho la vimos también con el X-Force 24, que es el tratamiento de enfermedades como si fuera una batalla literal física, que para enfrentarte a los tumores o a los agentes externos al cuerpo, pues literal tienes que o reducirte o de alguna manera buscar la manera de enfrentarte a ellos como si fuera una pelea. Abusan un tanto de la premisa tanto en esta primera como en la segunda historia, y la segunda historia de verdad palidece muchísimo en comparación con la primera, bastante más corta y es silente, pero se me hizo prácticamente nula, a excepción de un detalle que la hace escatológica por falta de mejores palabras, X en comparación con la primera. Entonces no sé si es que de eso va a tratar la serie, de un montón de one shots sin mucho más establecimiento que la premisa para dársela a artistas diferentes trabajar con ella. Entiendo que este señor Jeff McComsey, que no lo conozco de otro lado, es el que plantea la premisa. Me lee la segunda historia para ver si efectivamente él está trabajando, según estoy entendiendo acá. Ah, no, trabajó solamente la primera historia. Entonces no sé si es que de eso se va a tratar la serie, de como que picharle esta historia de una sala de emergencia extraterrestre a diferentes escritores y artistas para que hagan con ella lo que mejor vean o lo que se les ocurre, porque no hay nada que esté hilando la serie como eso la hace interesante, pero creo que un segundo número creo que va a ser lo que va a establecer. Por lo demás, creo que recomendaría sobre todo la primera historia por el arte de Javier Pulido, y la premisa a mí se me late de que pudiera ser para mucho más. Este primer número, sobre todo esa segunda historia, palidece un poco. La primera sí fue un poquito más fuerte. And that's it. ETR número uno de algo. Y Valentín, fíjate que sí me llamaba la atención el cómic. Sobre todo por la portada. Me gustó mucho, pero fue esas cosas que dije para más al ratito, porque primero quiero leerme los de Jeff Lemire y pues la verdad no me arrepiento. Muy bien. Y no debes arrepentirte. No. Tenemos otro cómic de Comixology. ¿Estás entrándole mucho a Comixology, pues? Sí, porque aparentemente tengo el dinero, no tengo que gastarlo. Toda esta semana que lo llamaron el Skoktober, en Comixology van a estar básicamente, aquí se los muestro, muy bien, estrenando historias de Scott Snyder con diferentes artistas, pero la primera que damos la atención de Clear, que es con el señor Francis Manapul, es que es muy, muy, muy, muy diferente a la que leímos la semana pasada con Greg Capullo. Esta no es ni sobre cazademonios, ni necesariamente es de horror. De hecho, es una historia noir de detectives en un futuro utópico. El detalle en este futuro utópico es que quizá pueda ser bien parecido a cómo se desarrollaría nuestra situación actual. Básicamente aquí la tecnología ha llegado al punto en el que ya nuestros cuerpos pueden hacer las veces de hardware, en el sentido de que pueden lograr que, y les puedo dar más detalle, de que nuestros ojos se conviertan en las pantallas de lo que estamos viendo, nuestros cerebros en el CPU, y no me acuerdo qué otra cosa era la memoria RAM. Entonces como que te haces un implante tipo los que estás desarrollando Elon Musk, y básicamente cargas una computadora, y eso ha generado una industria nueva, que es la industria de, y ya les voy a dar el nombre porque se me olvidó, pero básicamente de los filtros, de vivir la vida a través de un filtro, como los filtros de Instagram. Entonces la gente agarra y se instala un programa para que todo lo que vean, lo llaman Bales, todo lo que vean parezca una película de los 40, o parezca una historia del medioevo, o parezca una historia futurista, o parezca cualquier otra cosa, para no vivir la realidad como tal, sino reemplazarla por completo con este software que básicamente corremos de nuestras mentes y de nuestros cerebros. Y de hecho, se ha vuelto tan popular que la gran mayoría de la gente vive la vida así. Hay excepciones muy, muy contadas, como siempre existen, de ciertos rebeldes y anti-tecnologías, que son los que se llaman los Clears, que por eso se llama así el título, que son las personas que, pues, se niegan a utilizar cualquier tipo de filtro para vivir su realidad. Tenemos a este detective, como todo detective noir, está persiguiendo en un principio a... básicamente el esposo de un cliente para detectar si efectivamente está engañándolo o no, o en este caso está buscando filtros que le hagan vivir una realidad diferente. Y en medio de eso, pues se encuentra en una trama terrible que lo va a llevar a una investigación interesantísima relacionado con un antiguo humor, un antiguo amor, un antiguo romance que tiene por allí. Entonces... interesante la premisa del arte de Francis Marapul, de verdad, supremamente efectivo y dinámico. De hecho, hay una escena de pelea interesantísima, porque lo que hacen para confundir a quienes los persiguen, o el arma que utilizan, son unos virus que alteran el filtro con el que vives la realidad y te hacen, básicamente, te confunden con un montón de filtros en simultáneo. Y es lo que Francis Marapul, sobre todo aquí lo podemos ver en estos paneles, como con estos panelizados que cambian un momentito la realidad, entonces lo hacen vivir un montón de cosas en simultáneo. Por ejemplo, aquí está en un backtrack de Las Mil y Una Noches, superpuesto sobre un avión como de la Segunda Guerra Mundial, y luego el carro que está persiguiendo parece una carreta quizá del medioevo. Entonces experimenta todas esas cosas del tipo al mismo tiempo, y la manera en que Manapol trata de reflejar esa realidad se me hizo coqueta e interesante. De hecho, creo que es un muy buen trabajo. De nuevo, esta es una premisa original de Scott Snyder, entonces si ciertamente a alguien se le puede dar el beneficio de la duda es a él, y me gusta que para contar esto a quien escogió fue a Manapul, que también está escogiendo una paleta muy noir, muy como el juego este Cyberpunk 2077, que va con el tono de la historia, y además lo superpone con estos paneles que te hacen entender cómo es vivir esta vida a través de estos filtros, además de que es una obvia crítica, bueno, como muchas veces vivimos metidos en nuestros celulares, cómo no percibimos la realidad como es, sino a través de lo que nos dicen las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de comentarios allí interesantes. Entonces, bien como primer número, interesante la promesa, pero no particularmente original. Y muy similar a lo que pudiera haber dicho de la serie anterior. Si me preguntas entre las dos con cuál me quedo, no necesariamente porque sea mejor, pero porque sencillamente porque me gusta más el arte de Greg Capullo, pues probablemente con la de la semana pasada. Pero vamos a ver si me alcanza el dinero, no me vuelvo loco, a ver qué tal van las otras series que va a ir estrenando, para ver con cuál finalmente me quedaré, ¿no? Pero por ahora he ido comprando los número uno, y este está bien fuerte en cuanto a la premisa para continuarla. De hecho, termina en un cliffhanger interesante. Ese era Clear, de Comixology Origin. Suena interesante, sobre todo la parte artística de Manipool. Sí, uh-huh. Suena como bastante propositivo el diseño de viñetas y todo eso. Ya será cosa de que después veamos. La verdad es que este proyecto que tiene Snyder con Comixology está curiosón. La verdad es que regularmente la mayoría de los equipos creativos que trabajaban en los originals de Comixology no eran tan clase A. Uh-huh. Yo no sé, bueno, pues también es Comixology, ¿verdad? Tienen para sí. Invertirle. No, yo creo que le pagaron una buena lana con Snyder, que además él tenía un montón de ideas, porque me sorprende que va a lanzar básicamente cuatro series en simultáneas, cada uno con un artista diferente. Yo imagino que sí, que las estaba cocinando desde hace rato, y iba a salir quizá una en Dark, así como Pinion, pues, o sea, una en Dark o otra en Boom, etcétera, pero le dieron suficiente dinero, y él, por el peso que tiene como escritor, pues puede atraer artistas de renombre. Entonces vamos a ver qué tal le va. Sí, sí, pues por lo menos las propuestas suenan interesantes, y qué bueno que Scott Snyder se está diversificando, ¿sabes? Porque justamente al rato que lleguemos a Jeff Lemire, creo que eso es lo que más resalto de sus trabajos. Tynion también de repente había manejado como cierta estilo, y de repente ya nos está presentando cosas más, muchos más temas. Uh-huh. Y Snyder creo que se había encasillado mucho en el horror, que en terror o Batman. Sí, exactamente. Entonces, pero ya con Wind le está metiendo otra cosita. Sí. Sí. No, decía, pues, pero Tynion también. Pero Snyder, que de repente es, porque todavía Nocterra está como en el mismo estilillo de lo que él hacía, de oscuridad y bla, bla, bla, aunque con más acción, Y de repente estos ya son ideas totalmente frescas. Qué chingón, qué buena onda. Sobre todo esta de Clear está más alejado de su estilo, porque la anterior sí, básicamente demonios y terror y lo que siempre. Dice Félix, pasar justo ese filtro del cómic necesitan los que hicieron Llanto por John, sean o no viejos, a implantarse, dice el buen Félix Farsar. Oye, Valentín, y yo puse esta en la lista para leerla yo, y básicamente porque yo leí el No One Left to Fight número 1, o la primera serie de 6 números. No sé si tú la habías leído o no, que creo que veo que leíste esto, pero básicamente estás viendo una secuela, no sé si la segunda temporada de una serie aquí. No es una secuela, es el siguiente número. Sí, es la segunda temporada, pues. Mira, yo llego a leer un cómic, no porque está en la lista, la neta es que no, regularmente no, sino porque veo la portada, me llama la atención, veo ese logotipo que dice Fight, o sea, dice No One Left Fight 2, pero ese Fight 2 es de Street Fighter tal cual. Yo dije, Street Fighter 2, a huevo, quiero ver qué onda con él. Yo pensé que el nombre de No One Left to Fight 2 era el nombre del cómic, no sabía que era una secuela. Me doy cuenta cuando empiezo a leer el cómic y nos meten así de lleno a una historia que no conozco, una historia que aparte me pareció muy, muy enredada, con un estilo de dibujo demasiado estridente, y la paleta de colores también es chingame la retina. Entonces terminé el cómic, pero no me preguntes ahorita de qué trato, no tengo la menor idea. Después ya chequé la sinopsis, la solicitation, y decía, el viene de tal cómic, que la chica, ok, y aparte parece que el cómic fue muy exitoso en su momento, y la fregada, yo no conocía esta franquicia, para mí fue llegar, ¿fue leer, muy exitoso? Eso dice la solicitation. Sí, falso, completamente. Sí, no, bueno, suficientemente exitoso como para sacar una segunda serie, pero de hecho yo leí la primera y hasta solo me pregunto por qué lo hice, porque me pareció... Esto es básicamente All Men Goku. Algo así, porque de hecho sí trae trae algunas escenas que recuerdan los poderes de personajes de Capcom, más de cuenta, de las peleas de Capcom. O sea, de repente vemos a alguien que lanza distintos golpes, así casi como Edmond Honda o como las patadas de Chun-Li de ¡ah, ah, ah, ah! Y tú dices, ok. Entonces, sí es una referencia. O sea, sí. Y la solicitation después sí decía que era un poco así. Pero te lo juro que yo no puedo entrar en nada. O sea, sí está muy locochón los diseños, sí es así como que muy llamativo. Pero no pude entrarle, o sea, sí pude entrarle, te digo, pero no recuerdo absolutamente. No, es que a huevo para entenderlo, por lo que estoy viendo aquí de las páginas de lo que tú me estás contando, tienes que haber leído la primera serie. Completamente, o sea, se da cuenta que estoy leyendo un número 6, un número 7, o sea, no, sí. Y aunque se tienen un poquito a resumirte, es muy poco, o sea, es más bien como para recordarte, es un previously on, no es que puedas entrarle así, y yo cometí ese error. Ahora sí, lo que sí debo de agregar, a diferencia de otros cómics de esta semana, no batallé tanto para leerlo. O sea, hay otros cómics que a la tercera o cuarta página me salgo, y en este como que, no sé si era la paleta de colores o el diseño de personajes, quería entenderle, pero ahorita no me acuerdo. O sea, realmente no me acuerdo de qué fue. De hecho, este lo leí el miércoles, fue de los que sí leí como el día de salida, porque me llamó mucho la atención. Soy muy fan del Street Fighter, entonces... No, pero, y la portada, o sea... El estilo de arte y los colores son muy de portada, pero cansa en el arte interior. Eso también fue una de las cosas que recuerdo de esa primera serie. Pero de nuevo, o sea, yo la leí completa. Básicamente son estos dos luchadores, un Goku y un Vegeta, que en su momento de retiro, y siguen luchando entre ellos porque había un triángulo amoroso con una chica, y la chica escogió a uno y no al otro. Ok. Y están enfrentándose al retorno del gran malo, ¿no? En medio de ese problema que tienen. Entonces, por eso digo que con All Man Goku, con elementos, como tú dices, de Capcom, etcétera, y con un estilo muy, muy escandaloso, medio mezcla entre anime y super y videojuegos, que poco extraño. Bien trazados los personajes en algunas instancias de la primera serie, pero nada particularmente resaltante. Me extrañó, yo pensé que eso, o sea, había fracasado por completo porque nunca esperé ver la continuación. Pero aparentemente sí hubo a quien lo comprara, ¿no? Porque Dark Horse está lanzándose ahora la segunda. Sí, capaz que hay un público para eso. No, de que lo hay, debe de haberlo, pero... Ay, güey. No sé si tú que leíste la primera, si te vayas a aventar esta. Nah. Este... No, o sea, literal la puse porque, bueno, vamos a leerla porque leí la primera, pero ni alcancé a leerla. O sea, pues, lo fui dejando y dejando y dejando. Más me sorprendió, la leyó Valentín. O sea, ¿será que él leyó la primera? No, llegué sin saber nada y salí igual, sin saber nada. Este... Sí, digamos que no es el entry point. No, definitivamente no lo es. Y aparte, como que no quieren que haya nuevos lectores al respecto. Es como pinches cómics, a fin de cuentas. Dicen, no. Sí, políticamente... que se pudiera haber... y que de hecho estoy viendo que ni siquiera tuvieron la decencia de poner una página de texto resumiendo la historia. O sea, dice que no les alcanzaron las páginas. No. O sea, te digo, yo llegué y dije, ok, aquí qué está pasando. Ahora también hay cómics que te meten primero en la acción y después te explican. Este no es ese tipo de cómic. Y te digo, o sea, luego la gente dice, no, es que lo políticamente correcto está matando a los cómics. No, la inaccesibilidad que aparte a muchos niños les gusta que sea así, como que se cree, nos gusta. No, güey, entre más difícil. Esos son, sea, no, pero esos son la gente que hace gatekeeping que. Sí, no es buena. Básicamente quiere que se muera las cosas que le gustan. No es buena. La gente que hace gatekeeping hace eso. Digo, me queda claro que este programa es muy gatekeeper en el aspecto de que, güey, ¿quién chingados va a aventar 4 horas de cómics si no es alguien que ya está muy metido en los cómics? Pero, pero no promovemos eso. O sea, nada más nos gusta y pues bueno, está chido. Pero neta, entre más accesible sea algo, más fácil es que se venda. No, y digamos que en ese aspecto nosotros hacemos un esfuerzo para que este programa maratónico sea accesible a todos. Lo hacemos con los timestamps, con gente que nos sigue en los comentarios, para que aunque si tú quieres saber de tu cómic, pues puedes buscar en la lista y quiero escuchar esto. No, tienes que ver las otras horas. Es algo que también, sí, importante, porque pues ahí está. Y en algún momento también me gustaría hacer clips de los videos y esas cosas. Ya lo he intentado. Se recuperará en algún momento. Porque sí, entiendo que es muy complicado eso de entrarle a un programa así de pesado. Agradecemos. Neta, no tienen una pinche idea de lo mucho que agradecemos a todos ustedes que nos escuchan, a todos los que nos ven, a todos los que llegan, se van y después regresan a terminar de verlo. La verdad es que no tienen idea de lo mucho que les agradecemos. Yo sé que hay un grupo de unas 20 personas que son más constantes y están siempre en los comentarios, pero estoy seguro que también hay otros tantos que a lo mejor no se manifiestan, pero aún así les agradecemos un chingo. Y hay otros, por ejemplo, como Adrián Coy, que de repente llega, saluda y luego se nos desaparece 3 semanas, pero ahí está. O sea, sabemos que ahí está, nada más que no se presenta en los comentarios porque usted escucha el podcast. Sí, exacto. Nos escucha después, entonces también le agradecemos mucho la fidelidad y la confianza. Digo, lo mencioné porque es el primero que me viene ahorita a la mente, pero yo sé que hay muchos así. Yo hago Carlos, Claudio, no sé, ahorita se me fueron varios nombres que de repente no están tanto, pero que no están a lo mejor como el buen Félix, como Chucho, que están muy constantes, pero que sí están. Y por eso a las 2:50, les mando saludos también a todos ellos. Y ya. Oye, ¿sabes qué? También otro cómic que leí esta semana, que también me decepcionó un chingo. Ah, bueno, es que lo que quería preguntar era, porque está saliendo con la película, o sea, según yo tengo entendido, y esto es puro de oídas, James Bond en cómics como que no funciona igual. Fíjate que de los cómics de James, la segunda miniserie de Warren Ellis me gustó mucho. Warren Ellis hizo dos, hizo Eidolon, hizo Hammerhead, si no estoy mal. Bestia, ahorita, Hammerhead fue la de otro güey. Bueno, la segunda de Warren Ellis es muy chida, la de Kieron Gillen está padre. De los 4 tomos que publicó Panini aquí en México, el único que está bajo control es el de Eidolon, que es el primero, que es de Warren Ellis. No es que sea malo, el cuarto es de Felix Leiter, entonces también está muy chido. Sin embargo, okay, este en particular no es un cómic muy genérico es muy, muy genérico de acción, muy genérico, sí, de espías, pero en el aspecto de que te pasan todo el briefing de lo que tienen que hacer y tenemos que contactar a James Bond y James Bond está así en un lugar donde está siendo muy, muy macho. Y el arte bruto, no, ¿sabes qué? Perdóname que te interrumpa, mi querido Bernardo. Regresa un poquito a esas primeras 2 páginas. ¡Qué horrible es el arte! Tenemos Antonio Fuso. Discúlpame, Antonio, te lo juro, discúlpame mucho, no quiero ofenderte, pero tus personajes, tus caras, el panelizado está chido, la idea del storytelling en idea está bien. Güey, yo tuve que ver como 3 veces a ver si el vato que estaba matando a ese preso era el mismo que llegaba, porque sus caras no son parecidas. Tuve que ver ¿Qué es lo que está pasando con el guardia que parece como que se acuesta sobre el, sobre el panel de control? Yo no supe si lo el, la página, digo, la gente que nos escucha en el podcast, lo que estamos viendo son las primeras páginas. Lo que sucede es que llega alguien, a un guardia, lo ve pasar, ese guardia se mete a las celdas, creo que es el que mata a alguien, y otro de los guardias que está en el panel de control de repente, o sea, le pone algo en la bebida para que se duerma el que vigila las cámaras, pero honestamente si no estuvieras explicando ahorita tampoco se entendería. De hecho, aquí queda muy raro este panel donde lo describen. Y es que no se ve cuando le da nada, o sea, se ve que el otro güey ya tiene el vaso, entonces sí, o sea, si te pones a verlo y a explicarlo, aunque ya le guías, pero neta, te lo juro que yo pasé como dos minutos es mucho, pero sí dos pasadas, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué bruto, o sea, desde aquí, desde esas primeras dos páginas, a mí me perdí el cómic porque le perdí mucho el interés. Sí, y que honestamente un editor debería cachar ese tipo de cosas y mira, tienes que volver a dibujar esta página, no se entiende. Sí, porque neta este Antonio es de lanza. Sí, y antes de que las entinte y las coloreen, o sea. Sí, por favor. Y bueno, a partir de ahí, el resto del cómic dibujo, digamos, no es particularmente malo, pero sí es muy mediocre y la historia es similar, o sea, aunque te están dando la información y el debriefing, o sea, estamos viendo esas personas hablando y atrás los documentos y no es tan dinámico como ellos creen que sería. Al contrario, al menos a mí me pareció como que mucho ruido en las viñetas y la historia genérica de Bond, o sea, neta, ahorita tal cual tampoco me acuerdo de qué trata, o sea, trae un giro por ahí que tiene que ver con las redes sociales, pero también es como una historia. Está horrible este detalle aquí del rostro. No está tan, o sea, es que de verdad que Dynamite a veces se pasa. No está tan mal como la historia de Kiss, que eso estaba horripilante. Ese arte, de verdad, se ve que literal, creo que le dieron un día al artista para hacerlo y nadie lo revisó, sino que directo a la imprenta. Pero sí se nota aquí que no sé si el artista pudo haberlo hecho mejor, pero si esto hubiese pasado por un editor, de verdad que, o sea, por ejemplo, este ojo de, o sea, literal es un manchón. Sí, en general te digo. El arte no es atractivo, la historia tampoco es atrapante, entonces, ¿y para qué lo sacas? O sea, lo estás sacando por la película. Ah, bueno, también, pero puede ser algo, o sea, bien. Pero exactamente, si suponte que alguien va a la tienda de cómics, salió de ver la película, que entiendo, no está nada mal, la última de, no me acuerdo, el actor, el que está haciendo ahorita, Jameson. Daniel Craig. Sí, no, la verdad es que está chida la película, no sé por qué el programita, pero... Pero, o sea, qué decepción. Sí. Sí, es un poco triste este cómic. Creo que gastar más minutos hablando de él no vale la pena. No es necesario. Sí, no. Entonces hablemos de algo bien chido, de Macebook. Empezamos con el bloque de Jeff Lemire. ¡Wow! Y aquí sí, y también me toca estos a mí porque resulta que antes del programa dije, ¿podríamos empezar a las 9 de la noche? Sí, sí podríamos, pero empezamos... O leo mis cómics de Jeff Lemire antes de empezar el cómic, sobre todo porque dije, Bernardo los va a leer, tenemos que hablar de ellos. No llegó, pero pues él sí leyó los 50 números de Immortal Hulk, unas por otras. No, y no solo eso, sino que, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Tuve que echar un repaso de una serie anterior para que sale, de hecho, es los números más distanciados que en la historia del cómic, creo yo. Cada siete años sale un número nuevo. No. El caso de American Jesus, podrías argumentar que American Jesus es tres números y el segundo es un segundo arco. O sea, es un segundo tomo, pero realmente, o sea, la idea es que sean complementarios y lo prometieron desde entonces. Entonces, y ese tardó 14 años. Pero Macebook solamente. Macebook, Jeff Lemire número 2. Ese salió, va a estar saliendo al mes y conociendo a Lemire lo vamos a tener antes del año. Sí, no, la verdad es que Jeff Lemire, qué bruto en su forma tan, de trabajar tantas ideas, tantas historias y de manera tan distinta. Aparte, este cómic, él lo dibuja también, que yo creo que le da un agregado importante porque tiene un estilo, al menos para este cómic, se va por un estilo, diría, incluso de borrador, de bocetos. Por un momento dije, bueno, seguramente estamos viendo a este personaje tan en sketch, que es porque está desdibujado. O sea, es esta persona que recordarán, digo, el primer número, es básicamente de un cuate que pierde a su hija. Muere la hija y al final del cómic recibe una llamada y es la hija diciéndole, encuéntrame. El cuate de por sí tiene 10 años viviendo como en este estado en automático, viviendo por vivir, así tal cual. Y dije, bueno, por eso a lo mejor es tan desdibujado, pero no es cierto, realmente eso fue una... me quise ver más mamón de lo necesario, porque en sí todo el dibujo de Lemire va en ese estilo, pero justamente como es este cómic sobre la depresión, sobre el perder los hijos, y tener esa pequeña esperanza, porque a fin de cuentas, justo este segundo número trabaja un poquito más en ese aspecto, el estilo de arte le queda chingoncísimo. Aparte, su paleta de colores, o casi su ausencia de paleta, también es una belleza, porque casi todo el cómic está en escala de grises, excepto cuando sueña con la hija o cuando ve este tema del hilo rojo, que también es algo muy recurrente en el diseño de Mika en general, o sea, lo vemos en las portadas. En este cómic, este cuate va con su ex esposa, quien ella, pues sí, siguió adelante, se casó, ya tiene otro hijo, y la relación de entre los dos exes, pues la verdad es que no es la mejor. También de por sí me imagino yo pasar por un duelo así ha de ser súper cabrón, y a la pareja le ha de afectar muchísimo, sobre todo que ahorita no sabemos cuál es la razón de la muerte de la hija, entonces no sabemos si alguno tiene una culpa al respecto o qué pudo haber pasado, pero lo que sí nos queda muy muy claro es que esto no terminó bien. O sea, la ex esposa básicamente dice, güey, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, es el nuevo esposo el que dice, güey, pues ya está aquí, ya pues habla con él, o sea, evidentemente necesita ayuda, y él lo que quiere básicamente son las cosas de la hija para buscar pistas, porque él sí cree que le está hablando la hija, y ella obviamente, pues, estás loco, o sea, ya, o sea, o muérete o vive y sigue adelante, porque no hay de otra, o sea, y tú no decidiste ninguna de las dos. Esas palabras son así como muy ¡pum! Son muy duras. Es un cómic que está entre lo bonito, porque es tierno, pero también entre lo crudo, que es el duelo, y lo triste que es, aparte de tener una falsa esperanza. Digo, no sabemos si es falsa o no en este momento, claro, pero no, digo, si ya han perdido un ser querido, seguramente si tienes esa pequeña esperanza de volver a ver a esa persona, güey, pues claro que la quieres. Está bien cabrón este cómic, sin ser tan rebuscado. No es un cómic que esté lleno de palabras grandilocuentes, no es un cómic que, al no, contrario... De hecho, hice un poquito de trampa mientras tú estabas hablando, y yo estoy mostrando las páginas, me puse a leerlo, y de verdad que Lemire es un maestro de sitiar muy bien el storytelling, porque son diálogos, se pueden entender como sencillos, pero donde coloca el diálogo, la expresión que está mostrando en cada panel, eso pareciera algo bobo, pero no es fácil de hacer, y lo hace muy muy bien. De hecho, creo que es con lo que cualquiera que quiera escribir cómics lucha al principio, o sea, como, porque yo puedo tener la idea y el diálogo en mi cabeza, pero para que fluya para el lector, ¿cómo lo puedo hacer lo mejor posible? Y el tipo, o sea, el hecho de que se vea tan sencillo es lo que lo hace tan mágico. No, la verdad es que sí, te digo, este cómic es un cómic que se siente súper honesto, se siente que yo nuevamente no sé si es algo por lo que ya pasó Jeff Lemire, pero sí se nota que es una historia demasiado personal, y además... Digo, sí juega mucho con la idea de los laberintos, porque era algo que le gustaba mucho a su hija. En este cómic tiene un sueño al respecto, y ya veremos hacia dónde va con esa, no sé si sea una metáfora todavía, pues, bueno, a lo mejor porque está buscando la salida de este proceso de duelo que está viviendo el cuate, pero vamos, neta, creo que ni siquiera se va a cosas complicadas en ese aspecto. Es más un cómic duro, directo, humano y sensible. A mí me está gustando muchísimo. Los diálogos son tan naturales, tan hermosos. O sea, neta, esta interacción que tiene con la esposa, te duele verla, porque probablemente ya has visto interacciones similares. Digo, alguien casi 40 años, pues nos ha tocado ver todo tipo de... o a lo mejor hasta las has tenido este tipo de interacciones de personas con las que ya no tienes relación y tienes que hablar. Es curarísimo, y aparte ellos tienen el extra de haber perdido a la hija y trauma que evidentemente uno no ha superado. Está muy no, sí, sí, que, y que lo separó como pareja, toda la historia que de allí, el hecho de que cuando tú estás con tu pareja, una cosa que tienes que recordar es que compartes todo con tu pareja, pero tu pareja no es tu familia. Sí. Sí, pueden separarse. O sea, pueden separarse y todo lo que eso conlleva, más el trauma de la hija. O sea, hay un montón de cosas aquí que el tipo está poniendo los paneles, te lo está planteando, pero no te lo está diciendo. De hecho, creo que lo que quería decir era eso. Jess Lemire es un maestro del mostrar sin decir, que es lo que lo hace tan buen storyteller, tan buen contador de historias. Sí, no, la verdad es que sí, una chulada este cómic. Desde que salió el mes pasado, ya lo habíamos recomendado. Y pues no hay de otra. O sea, neta, no baja nivel. Dice Mario Alberto, sí, están un poco feas esas caras, me refiero a las del cómic, no a las de los covachos, gracias compadre, creo, se refería a las de... Yo había entendido que eran las nuestras, pero gracias amigo. Yo no lo había creído hasta que lo dijo, ya que se le va a hacer. La reseña de Vale se aplica también a la mayoría de mi vida académica, llegué sin saber nada y me fui sin saber nada. Ojo. Así nos pasa. Te fuiste con un título, amigo, aunque sea, que dice que sabes algo. Dice secundino, no promueven desperdiciar la vida en cuentitos, me siento decepcionado. No. Promovemos que más gente la desperdicie leyendo cuentitos. La bronca es que de repente es tan gatekeeping que no permite que más gente venga a desperdiciarla con los... Dice Crónicas Caos, pareciera que ya no hay imaginación, creatividad. Pues se refiere por lo de un Goku y un Vegeta estilo manga. Pues nuevamente acabamos de hablar de Maze Book. Sí empezamos mal con los cómics indies, porque los números uno este mes no fueron tan chidos. Pero justamente de estos tres que vamos a hablar ahora, desbordan creatividad y son del mismo vato. Chulada, sí. Chulada. Por acá también decía Félix Fazar, creí que solo yo había rechazado Kiss de Dynamite. No, también le tocó leerlo a mi estimado Félix, Bernardo. Creo que no viste ese programa porque a ninguno le gustó. Y dice que si le vendo paletas de la carne las compro, compadre, jamás estaría eso. Héctor Durán, a través de Facebook, nos pregunta, ¿han visto la tercera temporada de Titans? No la vean, es una decepción. Estoy enojado de haberla visto y me tenía que desahogar. Gracias, Héctor, por venir a decirnos eso. Yo no he visto ni la primera, gracias. Honestamente, yo sí vi la primera, ya no vi ni la segunda, pero... Si tienes chance, échale un ojo, tal vez de un paso, o sea, yo todavía no termino de verla, pero okay. Por lo que dicen, la calidad se mantiene, llevo 4 capítulos, o sea, chulísima, si te gustan los cómics, si te gustan las series basadas en cómic un poquito más oscuras y comedia negra, ese es lo tuyo, si te gustan más clásicos, Stargirl o Superman and Lois, chuladas, ya, perdón compadre, me emociono. Continúa Jeff Lemire con The Unbelievable Untins, que es una historia derivada de Black Hammer. Yo no leí este número, lo leyó Valentín, pero sí he leído los dos anteriores y yo que apenas estoy empezando a leer Black Hammer ahora, que voy de hecho con el primer tomo de Deluxe digital, no alcancé a comprarlo en físico, pues hasta ahora que me estoy poniendo al día y cachando más o menos de qué va todo lo de Black Hammer, pero esta sí la he estado leyendo independiente, me ha gustado bastante, pero este tercer número, no sé Valentín, ¿qué te pareció? Tú eres el experto del Black Hammerólogo. Experto realmente no tanto, pero gracias por el tomatazo. Quería decir Black Hammer, bueno. Ya me di cuenta. Fíjate que yo lo que hice fue el catch up, o sea, yo no había leído este cómic, lo intenté leer el miércoles en la noche, dije, bueno, vamos a leer un cómic cada día, no pude pararlo, o sea, cuando digo que tuve problemas con cómics para leerlos, los comparo justamente con estos, o sea, incluso con el Joker 8 que según yo me estaba molestando y que me lo terminé sin sentirlo. Sí. Así me pasó con los tres cómics de Unbelievable Auntie, y de hecho sí me quedé con ganas de wey, que siga, o sea, qué pedo, esto debería ser binge reading. Básicamente, bueno, ya Bernardo ya no lo ha platicado en los anteriores, pero es un poquito como todo lo que es Black Hammer, pues obviamente bebe de distintas tropes de los cómics de superhéroes. En este caso es un poquito la Doom Patrol, es un poquito los Hombres X. De hecho, tal cual, no tal cual, pero tenemos nuestra versión de la saga de Fénix Oscura con distintos finales y obviamente no es igual, pero es más o menos la misma idea. Y en este número pues vemos ya por fin justamente ese momento Fénix Oscura del que nos estuvieron hablando durante todos los cómics. Quiero recordar, ¿ya habías visto, ya habían encontrado al enfermero donde tú te quedaste, compadre? No, pero era como que, era lo que iba a pasar, o sea, bueno, yo leí hasta el segundo número. Ok, no, es que lo digo para no spoiler tanto, pero pues sí. Ok, entonces no continúo, me quedo aquí. Sí, bueno, sí, vamos a evitarlo, dices, a lo mejor no es tan impredecible lo que sucede, pero sí ya nos van contando más cosas sobre el estado actual del resto de los personajes de los increíbles no adolescentes, algunas culpas que tiene cada quien, y sobre todo qué tanto tienen que perder los personajes ahora que ya están pues ya están grandes, ya tienen más de 30 años, son hijos, entonces están viendo si se arriesgan o no a rescatarla a la versión Fénix, a la versión Jean Grey de este mundo, por así decirlo. Son personajes que yo no había visto, de hecho dicen que aparecen en Cabin of the Dragonfly o algo así, pero no sé si sea un chiste tipo Amalgam que te dicen, ay, esto se vio en tal número, en un número que existe, que es dentro de este universo, porque también nos lo cuentan un poquito a dos tiempos. Tenemos muchos flashbacks donde aparte tanto Jeff Lemire como el artista, que ahorita se me fue el nombre, pero Tyler Crook, los dos, de hecho, hace un trabajo fenomenal, porque ese backstory que está contando Valentín es narrado en cómic, pero un cómic como de los, diría, 70, 80. Sí, tal cual, o sea, es un cómic clasiquísimo. Pero hace el enmarcado como en páginas que están ya dañadas y manchadas, como estaría pues el cómic que leíste en los 70 o 80, inclusive ennegrecidas y con manchas de, ya sea del sol o de tanto leerse. Uh-huh. Y el estilo del color, del coloreado y del dibujo cambia radicalmente contra lo otro que nos cuenta. Entonces es el mismo artista que creo que está haciendo, déjame ver si tiene dos coloristas diferentes. Según yo, él está haciendo todo. Es un artista completo. Inclusive el rotulado lo está haciendo él también, que cambia también el estilo del rotulado. Sí. El trabajón, de verdad. La presentación está muy, muy chida, la idea está muy bien llevada. Y nuevamente, digo, porque lo que mencionaba a lo mejor ahorita Crónica, ¿no? De que, ay, es que es regurgitar ideas. En este caso, si bien sí se trata de un homenaje a cierta época de los cómics, explora otras cosas y aparte se experimenta de cierta manera con el medio, de una manera muy, muy bonita. Un gran respeto a los cómics desde los años 60, 70, y cosa chula. La verdad es que no sé por qué había tardado tanto en entrarle, quizá porque la portada del primer número no me ha gustado tanto. Dije, ah, luego le entro. Y esta semana dije, pues mira, van tres números, creo que es un buen momento para subirme al tren del mame. Y también porque ya había visto que estaba el de Macebook y el nuevo de Black Hammer. Entonces dije, igual le entro para tener varios del mismo autor. Y sí, mira, la verdad es que hasta tuvimos un bloquecito bastante coqueto, súper recomendable, como casi todo lo que hace Jeff Lemire. Digo, ahorita quisiera recordar algo que no sea tan memorable, pues digo, seguramente sí hay, como sus hombres X, pero casi todo lo que es. Sí, señor, chiquechi. Muy bien, y terminando precisamente el Black Hammer Reborn, que también, ese sí alcancé a leerlo, pero sí les voy a ser muy sincero, y creo que me ganó el backstory de Black Hammer, porque aquí pasan un montón de cosas, entonces voy a tratar de no... Bueno, creo yo que inclusive si quisiera contarles los spoilers no podría, que siento que hay algo que no entendí. No porque esté complicado, sino porque creo que tengo que saber algún tipo de backstory. Entonces, esta es la continuación de Black Hammer como tal, con la heredera del manto de Black Hammer, la hija de Black Hammer como tal, pero la artista es Caitlin Jarsky. Muy, muy bien narrada la historia, interesantísima el arte. De hecho, ya la portada con la presencia del coronel Weir, y si conoces más o menos como yo que voy en el primer volumen de Black Hammer, pues sabes que cuando este señor entra en escena se va a poner la cosa cósmica, interdimensional y rara. No, y se pone la cosa cósmica, interdimensional y bien rara. Entonces, era más un paréntesis. O sea, la portada, que es esta como un poco referencia, ¿no? Al I Want You del tío Sam. Y pues el hecho que el coronel Weird es básicamente la versión Black Hammeresca, por utilizar también el neologismo, Black Hammeresca de Manhattan, del Doctor Manhattan de Watchmen. Entonces, para que tengan un poco cómo es que funciona, que está en todas partes y al mismo tiempo a la vez. Sí, experimenta, así como el Doctor Manhattan experimenta el tiempo simultáneamente, que es algo que lo aprovechas muy bien si eres un buen narrador, que de hecho recuerdo algo maravilloso de Watchmen, la serie es eso, de verdad que Lindelof se ve que amaba mucho a esa idea de Watchmen porque lo maneja mucho. Y aquí también lo hacen, pero de nuevo, como es todo al mismo tiempo, es toda la historia de Black Hammer al mismo tiempo, y como yo no he leído la serie completa, pues siento que perdí varios detalles. Con todo y todo funciona y uff, o sea, lo que pasa al final es brutal. Sí, fíjate que bien mencionas que a lo mejor No estaría chido contar mucho porque sí pasa algo muy muy importante en este cómic para la nueva Black Hammer, pero qué manera de llevarlo. O sea, en serio, que pinche Lemir está bien perro, porque de tener algunos personajes que no te interesan absolutamente nada en tres páginas es como, ay, culero, ¿qué pasó aquí? La verdad es que está muy muy padre el cómic, está muy bien llevado, el arte también. Es, digamos que no es tan espectacular, a lo mejor incluso creo que el de los Increíbles No Adolescentes está un poquito más chingón en cuanto al arte, pero sí es bastante efectivo y yo no esperaba nada de lo que sucedió en este número y sí quiero ver dónde va. Black Hammer Reborn es otro de estos obligados que, digo, yo no compro grapas como la mayoría de los que nos siguen los cómics de la semana ya lo sabrán, pero sí es de los que voy a tener definitivamente en Deluxe. Bueno, acompañando a los otros. Si no han entrado a Black Hammer hasta ahora, no sé por lo han hecho, lo recomiendo ampliamente. Acá Samuel Franco nos dice, los cocifachos sí. Siempre tiran rostro porque... ¿Por qué otra cosa vería los live? ¿Por los cómics? Por favor. Porque okay, unos cocifachos. Eso suena feo, Samuel. Me caes bien, pero a veces no entiendo tu... aparentemente se siente atraído por alguno de los dos. Yo creo que por ti. Evidentemente es por mí, o sea, eso me queda claro, pero a veces no lo entiendo. Dice Félix, o sea, la princesa Ariadna le da un hilo para no perderse en el laberinto, un buen apunter sobre Facebook. Y verdad que está bien chido el cómic, compadre, ¿a poco no? De hecho, pues sí. Todavía no lo ha preguntado Félix Farsar, pero yo creo que ese sería el cómic de la semana, pero recuerden que yo no leí el Inmortal Hulk 150. Compadre, ¿qué sigue? Sinceramente. Muy bien, en la lista ya con esto terminamos, hemos terminado las 3 horas 15, para que vean. Faltan dos, ¿no? Ah, falta, perdón, falta uno más, que es bueno reseñarlo porque no ha habido oportunidad en que yo no he leído este cómic que no me ha sacado una carcajada, de verdad. A ver si lo consigo. Aquí está. Los 6 sidekicks de Trigger Keaton, de Skybound. De hecho, hemos reseñado casi todos los números de esta serie. Ha sido, para mí al menos, una gratísima sorpresa. El equipo de Kyle Starks y Chris Schweizer. Sobre todo el arte de Chris Schweizer es muy muy efectivo porque el humor en los cómics a veces es medio complicado de narrar. Y básicamente esto es una gran peleota este número, porque están las 6 personas que trabajaron con este Chuck Norris venido a menos, que terminó siendo un maldito desgraciado de primera clase y cada vez que pueden nos recuerdan lo terrible que era. Pero creen ellos que están a punto de descubrir quién fue el que asesinó a este tipo y resulta que no, que era una trampa básicamente organizada o coordinada por todo el gremio de dobles de Hollywood que odiaba a este tipo a muerte y que además quieren vengarse de estos sus 6 sidekicks que están buscando al asesino y se arma esta peleota que tuvo un montón de momentos comiquísimos. De hecho, hay un personaje que literal se lanza encima de todo, si consigo ese panel, que ese fue el que me dio la carcajada en esta oportunidad. Aquí está. Se lanza entre todos. ¡Here comes the shit! Eso sé que es muy estúpido, pero me dio demasiada risa. En fin, esto siempre ha sido divertidísimo. Altamente recomendado. Yo si puedo, me lanzo, si no en digital o en físico, el recopilado, porque me encantó el trabajo que hizo el equipo. Sumamente divertido, sumamente entretenido. Y sobre todo, gracioso. ¿Qué te pareció? Yo no lo he leído. O sea, yo sabía que lo habías leído tú. Quería que yo vi que era el penúltimo número y dije, ok, me espero al siguiente número para leer los dos últimos de corridito. Pero hasta ahora los 5 anteriores, los 4 anteriores a mí me han gustado mucho. Kyle Starks, te digo, he leído algunas cosas de él. Uh-huh. Muchas van en el mismo sentido de su amor a las películas de acción o al género de acción, así macho, muy macho, pero se nota que es un amor muy sincero y muy dispuesto a la autocrítica. O sea, se nota que sí hay crítica, claro, pero no es de mala leche. Te digo, se nota que viene desde un lugar de mucho cariño. Y sí, su toque para la comedia es muy, muy, muy, muy espectacular. Y como dices, a veces hay ciertos géneros que de repente o no son fáciles de tratar o no hay gente que lo sepa hacer. O sea, porque pienso en cómics de terror, pienso en cómics de comedia, sí suelen ser raros y más raros cuando funcionan bien. Los de Castarx fue un chingón. Yo, como tú, también es algo que recomiendo bastante. Este número no lo he leído, pero pero sí, sin duda son de estas series que aparte de que se te van a tener que conseguir en TPB, hay que conseguirlas. Es muy triste porque seguramente no llegará a México con ninguna editorial, entonces sin duda pues sí, para conseguirla en su idioma original, y más porque es de esas que a lo mejor va a tener su tiraje, se va a acabar, y luego para conseguirlo va a ser difícil. O sea, no, no te digo, no se va a acabar en chinga. No, pero siendo Skybound, si va a salir el recopilado, o sea, algo debe estar vendiendo, porque si no ya lo hubiese matado hace rato. No, bueno, es que era miniserie, ¿no? O sea, es miniserie de 6 números, entonces se pueden arriesgar, sobre todo con Skybound. Que sí es raro que le apueste este güey algo que no creo. No sé qué tantos cómics de Skybound hayan que no bueno, sean de Kirkman. Según yo entiendo, todo lo que sale en Skybound es de Kirkman, porque él te hace que firmes tu alma, le vendas tu alma y a tu familia. No, entonces, sí, no, y aparte que eso está ni cantado para una película. Uf, sí, o sea, pero una película dirigida por el tipo este que hizo Kiss Kiss Bang Bang, la tercera de Iron Man, no me acuerdo, creo que sí, ese tono. Shane Black, exacto, ese tono entre acción, comedia, etcétera, es el que le puede quedar muy bien a esto. Sí, no, sin bronca, o sea, sí se ve que puede ser eso. Muy bien, y para ahora, cerrar. Ahora sí, bueno, vas a algún comentario o algo que se me haya perdido por ahí. No, ni lo leí, realmente mi comentario fue como que quiero hablar. Pero vámonos ya con The Chilling Adventures of Sabrina, compadre. Este cómic tenemos 4 años esperándolo. Probablemente su continuación. Ya les advierto, queda en un cliffhanger. Yo había leído de corrido toda la Chilling Adventures of Sabrina antes de que se viera la serie. Puedo entender en este momento la frustración de quienes están leyéndola desde que salió, que entiendo que Valentín está entre ellos. Para que se den una idea, el último número de Chilling Adventures of Sabrina, que es el número 8, salió hace 4 años y 2 meses, en agosto del 2017. Pero el primero de la serie, ay, esto es increíble, fue en octubre del 2014. Me suena. 8 años. Me suena. 8 años para 8 números y queda en un cliffhanger. Eso sí, me lo leí ahorita otra vez de corrido porque se me había olvidado. Por eso también de algunas cosas las dejé por fuera, porque básicamente leí toda Sabrina ahorita. Y es comendable con todo y esas pausas tan grandes el trabajo que tanto, se me olvidó el nombre del autor, que Aguirre Sacasa como el dibujante Robert Hark hacen para que se sienta la fluidez de la historia, porque no parece que, o sea, cuando uno lo lee de corrido no te das cuenta que ha pasado todo ese tiempo, que es algo que muy bien pudiera haber pasado. Pero cuéntanos, Valentín, tu historia, primero tu historia trágica con The Chilling Adventures of Sabrina, antes de que entremos al detalle de este número en particular. Fíjate que más que mi historia trágica con Chilling Adventures, tendría que ser mi historia trágica con Afterlife, compadre. Pero creo que todo esto lo menciono en el programa de Ñuñonautas, que debió haber salido el jueves y que por mi culpa, no, que no es cierto, debió haber salido el año pasado, pero por mi culpa no ha salido todavía. Bueno, pero entonces, ¿qué mejor homenaje para Aguirre Sacasa que te tardes un año en sacar tu... Deberías tardar de unos 7. De hecho, voy a hacer ese chiste. Porque el año pasado hablábamos, Isaac y yo. Isaac no quería hablar de este cómic. Yo quería hablar mucho de Archie, específicamente de Archie y Sabrina. E Isaac decía, güey, es que son cómics. Probablemente nunca vamos a ver el final. O sea, y ni siquiera es el primer acto. O sea, lo que hemos visto es como el setting, pero todavía ni siquiera termina el setting. O sea, es difícil recomendarlo. Sí, son muy buenos. La calidad está muy chida, pero Isaac no los recomendaba por eso. Yo sí los recomendaba. Yo confiaba Aguirre Sacasa nos fuera a traer esta continuación en algún momento. Llegó. Y es que sí, decía que mi historia triste con Afterlife with Archie, porque cuando compré el tomo de Afterlife, fue justamente por 2013-2014, me acuerdo que ya estaba la preventa en Amazon del segundo tomo, que es Betty R.I.P. o Rest in Peace. Y yo dije, a huevo, este cómic llega en febrero, sale, lo compré en julio y dije, en febrero llega el próximo, chingón, ya lo estoy esperando, el tomo, bla, bla, bla. Compré las grapas de las primeras grapas de Afterlife with Archie, están súper agotadísimas y carísimas, la chingada. Ese lo empecé a comprar por ahí. Todavía compraba grapas en inglés, para que sepan más o menos de cuánto tiempo estamos hablando. Y sí, me compré por ahí las grapas siguientes, hasta donde quedó el Afterlife. Y cuando salió Sabrina, igual, súper emocionado, la fregada. De hecho, curiosamente, los de Sabrina, tenía por aquí unas grapas, las quise buscar antes de que empezara el programa. ¿La conseguiste o no? no las encontré. No, de hecho, lo único que encontré fueron los tomitos, porque son cómics que me gustan tanto que sí los tengo en distintas ediciones, porque ñoño. Y de hecho, la de Afterlife, okay, incluso tengo la versión en español y la versión en inglés, que pues no se nota tanto porque aquí en México les encanta utilizar los nombres en inglés, pero atrás sí viene el distinto. ¿Y esa la publicó que en Camite? Camite. De hecho, está bien que lo haya publicado Camite, que es alguien que se tarda mucho en publicar cosas, entonces también tiene como que cierta justicia poética. Dicho lo anterior, cuando empecé a leer de Sabrina... Ah, perdón, compadre. No, o sea, que les puedo decir yo en esta relectura, no sé si hiciste relectura o le caíste directamente al número 9. Le caí directamente porque sí, no iba a alcanzar y la leí el año pasado, o sea, la leí para el Junior Nautas. Ok. Pues la tenía más o menos fresca. O sea, de verdad, o sea, yo lo acabo de leer todo corrido y es... no se siente que hayan pasado 7 años, a menos de que literal, o sea, lo tengas muy en cuenta, pero yo que lo leo de corrido ahorita, o sea, no parece que hubiese pasado 7 años. Más bien la frustración que deben sentir los fans de esto al leer el final de este número y saber que quién sabe cuándo va a salir el siguiente, es brutal. Pero este cómic, de verdad, como él, es una cosa tan única, tan bien hecha, sobre todo el trabajo de Hack y el coloreado, que básicamente se siente como óleo o como una pintura en lienzo antigua, le da increíblemente una atmósfera terrorífica a esto. Muy, muy diferente de la serie. Tengan eso en cuenta quienes no han leído y vieron solamente la serie de Netflix. Esto es muchísimo más oscuro. Pero nada, quería resaltar eso porque me llamó demasiado la atención. Te dejo, Valentín, para que sigas comentando. Y bueno, nos comentes de qué va este número 9. Fíjate que lo único que yo creo que sí cambió, y a lo mejor tú que lo leíste de corredito lo tienes, pero estoy casi seguro que la cara de Sabrina me la cambiaron tantito para que se parezca más a Kiena Shipka. Desde la portada. Sí. Chécate la portada. Se parece, creo que la carilla, o sea, antes digo, obviamente es un dibujo, pueden variarle tal cual, pero creo que tiene las facciones, los ojos un poquito más chicos y más alargados que la Sabrina que estábamos viendo previamente. Okay. No es queja, porque también creo que es hasta cierto punto sutil, pero para mí sí hubo ese ligero cambio en el diseño de Robert Hack. Tengan en cuenta, de hecho, que la portada empieza con un diálogo donde dice: hola, disculpen que he estado, me alejé por tanto tiempo, me extrañaron. Sí, no, y aparte es este homenaje al Sabrina número 1 clasiquísimo, que también en el intro de la serie de Netflix salía tal cual esta imagen, ¿no? O sea, es una cosa muy chula. De hecho, déjame nada más te muestro para que veas cómo era la cara de Sabrina antes. Si te fijas, los ojos son un poco más grandes, ya, o sea, sí. El rediseño es muy sencillo y la verdad es que nada más por pinche ñoño de retentivo anal, pero el cómic, híjole, está muy bueno, como dijiste, lo dijiste muy bien, mantiene la calidad de una manera increíble, o sea, porque sí se siente como si hubiera salido Sabrina la hace un mes, 2 meses y no hace 4 años, y su pinche madre. Pero por lo mismo, esta es la parte 3 del arco, o sea, no es un número autoxivo, no empieza un arco, no, o sea, los hijos de su mal dormir, el hijo de su mal dormir de Roberto Aguirre Sacasa, por irse a hacer las series de televisión de Riverdale y de Sabrina, obviamente donde hay más lana, no escribió los guiones, simplemente es eso, y ya esta tercera parte está muy bien dentro del cómic, es básicamente Sabrina tratando de decidir si puede o no llevar a cabo un acto. Que aquí advertimos, si no lo han leído, si que están pendientes, pues vamos con spoilers del número, pero que hace un muy buen resumen de cómo va la serie. Entonces, básicamente la situación es que Sabrina resucitó a su novio, luego de que pues el Covenant lo asesinara porque los vio en pleno rito del bautizo satánico en el que ella firma su nombre en el libro del demonio, etcétera, etcétera. Y lo que resulta que resucitó, que ese fue el spoiler del número anterior, spoiler de hace 4 años de una serie que no debería haber sido hace 4 años, es que el que resucitó fue el padre de Sabrina, ¿no? Entonces estamos en esa situación en este momento. Sí, tal cual, y pues aquí vemos que Sabrina está a punto de decidir si va o no a cometer un acto que hasta a sus tías les parece así, no mames, güey, tú no podrías hacerlo, está cabrón. Y dice Sabrina, como buena adolescente, Ay, pues claro que sí, hombre, somos brujas. Todo lo puedo hacer yo muy fácil. Ajá, ajá. Y se va entre eso y entre ver al papá utilizando el cuerpo de Harvey. Y sí, también haciendo bastantes chingaderas, porque el papá de Sara chingada también. Entonces, el cómic... Es que es el sacerdote supremo de la isla, de la iglesia del diablo. O sea, sí, buena sí, persona, sí. Aquí nadie es. Sí, no, definitivamente no. Y aunque el cómic es muy bueno, o sea, creo que sí es como complicado decir valió la pena la espera. O sea, tampoco, no creo que valió la pena la espera todavía. Y lo que más me asusta es lo que estábamos viendo hace ratito, Bernardo. No hay fecha para el siguiente número. No hay fecha para el siguiente número. Y este está anunciado. Bueno, obviamente que tiene 4 años esperando, pero este estaba anunciado con toda y la portada desde, si mal no recuerdo, marzo de este año. Sí. O sea de verdad que se toman su dulce tiempo. Sí. La editorial de Archie es una editorial que, si bien en los 50, 60, pues era súper grandísima y sí, mandaba. Bueno, pues simplemente el presidente era básicamente el que puso el Comic Code Authority, ¿no? Pero gracias a Archie es que se pusieron esas madres. Entonces, pero ya no, ahora sí que mi vieja mula ya no es lo que era, y ya tiene mucho, mucho tiempo que Archie Comics es una empresa que se sostiene, claro. Uh-huh. Pero no genera mucho contenido nuevo. De hecho, lo que hablábamos la semana pasada en el Halloween Spectacular de este año, uh-huh, es que es una historia nueva de 10 paginitas y el resto son cosas publicadas en años previos, cosas de hace 7, 8 años. O sea, entonces, incluso cuando hay series como Vampirónica o Jockey the Hunger, sale un número de ellos y luego otro mes esperan para que salga la otra serie y así se la llevan. O sea, realmente son un poco como Camite. Digo, ahorita si nos llega a ver alguien de Camite por aquí, neta, no lo estoy diciendo en mal pedo, ni modo que yo sé. No, es un tema de tamaño. Creo que tuvieron un revival, sobre todo porque tuvieron la valentía. De hecho, es la mejor evidencia de que dejaron atrás todo el tema del Comic Code Authority, porque obviamente aquí están haciendo gala de todo el tema adulto con sus propios personajes. Entonces, ese revival, esa oportunidad, hay cosas excelentes como el Archie contra Predator, que a mí me sigue siempre que tengo la oportunidad de leerlo, es una cosa brutalmente maravillosa en la locura que es, y creo que Chilling Adventures también, o sea, literal una reversión malévola y horripilante, porque es que tiene unas cosas, de nuevo, si a ustedes que les pareció terrorífica la serie es la versión mega edulcorada del cómic, ¿no? Sí. Pero no, sí, o sea, que este es como que el epítome de ese tómate tu tiempo, somos pequeñitos, y también hasta qué punto tú le perdonas a los autores de que al final la historia es de ellos y que no te deben nada, ¿no? Este creo que es un ejemplo de ello. El otro ejemplo que se me ocurre a mí sería George Martin, que me pongo a pensar yo, o sea, leer Vientos de Invierno a estas alturas, cuando ya han pasado, ya vamos a 4 años que terminó Game of Thrones, cerca de serán 7 u 8 del último libro. Voy a volver a leerme todos esos libros, 800 páginas, para ponerme al día, como hice con Sabrina acá, no sé. Sí, no, son digo, pues estos espacios luego son complicados. Nuevamente, uh-huh, lo de Sabrina y de Afterlife with Archie, sí, uh-huh, son muy particulares porque no responden necesariamente al tamaño de Archie, o sea, del editorial, sino a que se fueron a hacer lana con las series de televisión, lo cual obviamente pues es más o menos como lo que pasa con los cómics de Tom King. O sea, ¿ustedes qué harían? O sea, si está en esa situación, pues seguramente también te vas a la televisión y por lo menos regresa. También creo que hay que mencionarlo, regresa este cómic y también va a haber otro cómic de Roberto Aguirre a casa. A eso iba, que uy, es frustrante como el demonio. De hecho, es muy raro porque es como la revelación del cómic, porque literal se queda en un cliffhanger esta madre, y bueno, ¿qué les puedo decir yo? Nos moriremos antes de saber. Pero la gran revelación es esta, porque de hecho no lo había visto en otro lado, este anuncio, ¿no? No, sí, de hecho sí, ya lo sacamos en ¿sí? Twitter, Covacho y todo, sí, pero... Ah, perdón, yo no, como la Covacho me tiene bloqueada en Twitter, no lo sé. Eso no, pero nada más te tienen muteado, no te tienen bloqueado. Ah, perdón. Que la continuación de la serie va a ser una serie de Archie Comics que empieza en el 2022, porque chinga tu madre, no es que vamos a empezar el mes que viene. No, y aparte, estoy casi seguro que lo habían anunciado para octubre de este año. Sí. ¿El Mundo Oculto de Sabrina se llama? El Mundo Oculto de Sabrina. Y que básicamente, sí son los personajes de la serie con el likeness, se llama eso, con el parecido de los actores, sí, sí, ¿no? Pero, y muy lindo el dibujo y todo, pero... Ay, ay, ay. Sí, que estoy tratando de encontrar si habían dicho el... Sí, si habían anunciado la fecha, no, parece que no habían anunciado la fecha todavía de lanzamiento, okay, de este cómic, pero lo que sí me acuerdo, porque hice el chiste, es como, o sea, la cosa es complicarle todo a la gente que no lee cómics, porque la serie de televisión se llama The Chilling Adventures of Sabrina. Entonces, si los fans de la serie quieren venir a leer los cómics, no tienen que agarrar Chilling Adventures, tienen que agarrar... Y de hecho, si eres muy fan de la serie, nunca has leído el cómic y nadie te prepara, porque de verdad que es muy, el cómic es muy, muy oscuro. Sí, sí, es distinto, todo definitivamente, pues sobre todo porque Sabrina, por ahí de la finales de la segunda temporada y la tercera, como que agarró un matiz demasiado fresón. Uf, sí. La cuarta temporada... CW, pues se puso CW por... Ajá, la cuarta temporada sí mejora muchísimo, creo yo, y tiene un final que a mí me gustó. Yo sí estoy... No te voy a decir que igual de emocionado que con el regreso de este cómic, pero sí es como que, pues sí quiero ver qué onda. Pero de todas maneras es como, neta, Guerra Sacasa, vas a abrir otra serie, hijo de la fregada. La vas a terminar. Bueno, eso no sé, es que no sé si lo va a escribir él. ¿Sí lo va a escribir él? Sí, sí, sí. Chinga su madre, entonces me olvido. Y, o sea, de verdad que medio lo que dice Zach tiene razón. Es así como que, si termina, ahí la leemos. Porque, o sea, yo me siento ahorita mega frustrado que literal... que van a ser un año para volver a leerlo otra vez todo, para ver un otro número. O sea, esto en grapas, y decimos grapas, no está Francisco para que nos corrija, esto en grapas es increíblemente frustrante. Dice Mr. Max que los cómics de Riverdale estaban de asco. Sí, pero es que esos creo que sí no los escribí a irles a casa. A ver qué tal le va con esta continuación. Y sí, es muy complicado, sobre todo porque no tenemos fecha del número 10. Es como, ok, qué bueno que me trajiste otro cómic, pero hay un plan... Y eso sí, no lo han anunciado. O sea, no han dicho si hay un plan de publicación, aunque no se cumpla tal cual, pero que te diga, no se va a salir cada 4 meses. Y dices, ok, ya sabes si tiras o no. No sé cuánta gente va a comprar este cómic en grapa. O sea, te digo, yo sí tengo los anteriores, pero este ya no lo voy a comprar yo en grapa. O sea, ya me voy a esperar a ver si sale, si termina el no, a ver, yo diría nada más por el morbo de tengo 8 años leyendo esta madre, esperé 4 años por este número, pues nada más por eso puede que tenga valor. Los cómics para los números que llevamos. Sí, no, ya será cosa de ver qué pasa más adelante. Por lo menos como curiosidad, pues sí, sí es gracioso que regresara Sabrina. Entonces, y yo espero, en serio, espero que regrese Archie. No sé, en algún momento. Es como, güey, aviéntate un puto cómic de 64 páginas y termina el arco. O sea, dame un final poco satisfactorio, pero dámelo. Pero sí, no. O sea, es que también es una burla que este sea el número 9. Te lo dejé en un cliffhanger porque vamos a terminar en el 12. O sea, ya tírate los 4 números, güey. O sea, sí. O haz los cómics y cuando ya los tengas, los haces. Ajá, o sea, también. Puede ser difícil. ¿Qué? Nota aparte. No está anunciado, pero la esperanza es lo último que se pierde. ¿Quién quita que literal si ya los tengan todos listos y va a salir 9, 10, 11 y 12 ahorita y terminan en enero? No sé. No, porque ya tiene que ser las solicitations. Ay, verdad. Por eso te digo que... que no hay ni eso, ¿no? Sí, ajá, de menos hasta enero no hay nuevos cómics de Sabrina. Por eso... Porque eso sí hubiera sido como noticia, pues. O sea, anunciaron uno nuevo, ¿ok? Y los otros, culero. Pero cuando los anunciaron... Tanto este como el de la serie, a mí me emocionó, que dije, ay, lucecita, te digo, el pinche video sí va a quedar ligeramente desfasado por ese tema de que, pues para cuando lo continúen, esta semana lo continuaron, pero eso, si el video sale esta semana, no, pero ya lo llevo más de la mitad, o sea, realmente esperaba yo terminarlo hoy, pero no. Ay, Félix Fasano dice... Que les avise cuando venda los cómics en grapa. Esos no los pienso vender, la neta. Para empezar, porque tendría que encontrarlos. Sí. George R. Martin sigue vivo. Shh, cállate la boca, Félix, sí sigue vivo. Y dice, eres el verdadero human target. Compadre, tú estás muy espoiloso. No le crean todo, dice, quién sabe. No le crean a Roberto porque va a tardar 7 años. ¿Sabes qué es lo peor? Yo me llamo Roberto Valentín. Es cierto. Félix Farsar, no a todos lo sale. Miller sería buen ejemplo. Si te refieres a lo de los 14 años entre American Jesus, tienes toda la razón. De hecho, hay varios, ¿no? Por ejemplo, ahorita Magic Order se va a tardar como 3 años, pero ya sale el próximo año sale la siguiente. Arco, Empress, no, sigue por ahí. Y, por ejemplo, que terminó ahorita con bastante tiempo, pero sobre todo porque al artista le toma mucho tiempo, es Seven to Eternity, ya terminó. Estuvo en buena oferta en Comixology, de hecho. No sé si aún siga. Deja tú, Seven to Eternity se publicará completo aquí en México. Y no hablamos de eso porque yo honestamente no la seguí precisamente por eso, pero terminó hace poco y o sea, nada más por el arte valdría la pena. Está como Dai, que también terminó hace 2 semanas y fue como... Dai también terminó, pero no la estamos siguiendo. No la estábamos siguiendo. Y también Panini ya anunció el segundo tomo y está parece que está confirmado. Está en preventa del segundo tomo, de hecho, ¿no? Así es. Y parece que ese sí, al menos en los comentarios se han dicho que que termina el próximo año, va a ser de cada 4 meses y que sí están confirmadas esa serie. Que qué bonito, porque bien. Luego... Gracias, creo, Panini. Sí, vayan y cómprala para que sí, porque para mí lo anuncia, pero si no, nadie va y compra el segundo tomo. Sobre todo este segundo tomo va a ser una buena prueba, porque siempre pasa eso con los cómics, ¿no? Que va bajando. Entonces, si realmente quieren los 4, los que le compremos el segundo, porque me quiero contar entre ellos, somos los que le vamos a probar a Panini que publicarlos todos, porque sí los vamos a comprar. Lo que últimamente están diciendo mucho en las redes de Panini, y es algo que yo sí les he recomendado varias veces, no solamente con Panini, con Kamite y con los títulos de Televisa que no sean Batman y el Hombre Araña. Cuando salgan los cómics, es muy importante que los compren los primeros 2 o 3 meses de publicación. ¿Por qué? Porque es cuando las editoriales, malamente, que no tienen idea de que lo que están vendiendo ahora son TPBs, que no es lo mismo que las grapas, no es el mismo revenue rapidote. No, la rotación del inventario es como la de un libro, es lenta. Sí. Es lo que deberían de entender, pero no lo entienden. Entonces, para ellos es muy importante esos primeros 3 meses de exhibición, porque si no dicen, no, es que no vendió. Y yo, güey, se sigue vendiendo Southern Bastards. O sea, no vendió de putazo. No es lo mismo a no vendió, pero trátales de explicar. Saludos a toda la gente de... No, y hay un tema de retorno de inversión. Es decir, tú no haces un inventario para tenerlo ahí sentado para ver si alguien lo va a comprar, aunque en el les estoy hablando del mundo de los Good Death Fat Moving, que es de donde trabajo yo. En el caso de los libros, o sea, por definición, un libro no es fast moving, a menos de que sea Harry Potter o Canción de Hielo y Fuego, no sé. Sí, no, o sea, tienes que tener un inventario. También tus tiros deben ser acorde a pensar en los distintos mercados que los vas a manejar y hacer una labor de venta, porque también no todo es Batman, o sea, no todo es... Lo saco y se vende. No es todo Batman Fortnite. Si no publiquen Nightfall otra vez, que ya llevan 2 años sin publicarlo. Félix Farsar, cajó sus cochones diciendo top 5 de cómics del maestro Jeff Lemire que no recomienden. Y X-Men ya lo mencionaron. Entonces, ¿ese entra como parte? Híjole, es que es complicado. A ver, ¿qué? No, a mí sí me pierde con mi idea. Más que no habría nada. Es que sí, pero más que no recomendar, a eso iba, más que no recomendar, podría ser cómic que no está... así en el nivel de Jeff Lemire chingoncísimo, pero pues es que no entiende. Por ejemplo, está el de Hit Girl en Canadá, que es de Jeff Lemire con arte de Eduardo Rizzo, que está padre, o sea, está bueno, pero es un cómic con personajes que no son de Jeff Lemire, entonces de repente él no puede arriesgarse igual, y aparte es un arco dentro de una serie en la que Hit Girl va a distintos países, tampoco puede arriesgarse mucho, entonces por eso creo que no está en el mismo nivel, no es que sea malo, simplemente pues no es espectacular. Los X-Men, ya los mencionamos, en general su corrida en X-Men lentona. Híjole, me van a vetar los de Panini, pero Berserker Unbound, por ejemplo, tampoco es tan espectacular. Está buena, entonces sí está chida, pero... Sobre todo porque se siente como el preludio a algo que creo que como los Chilean Adventures o Sabrina nunca va a llegar. No, y probablemente llegue, o sea, de parte es cómic de él, o sea, está... Bueno, quién sabe si dependa de Mike Deodato, que ahorita está en exclusiva para Agua, podría ser la única razón para que no salga, o sea, tan pronto el siguiente tomo, pero pues en algún momento yo creo que lo hará. Sí, porque creo que literal ahí salen los dos como creadores, ahora que lo pienso. Sí, son creadores. Híjole, no he leído Essex County, pero ese creo que está muy bueno, entonces... No, es que de hecho, o sea, de decirte yo, y literal, Berserker Unbound es así como que no es tan bueno como los otros, pero no es un mal cómic. De hecho, si te gusta Conan, Y piensas, bueno, no pudieron poner Conan porque, en fin, Conan es un pedo de los derechos y le pusieron otro nombre, pero literal, si lo miras, así es una historia de Conan en un Ellsworth, que está interesante. Sí, o sea, es que, y te digo también, el de Hit Girl tiene ese detalle, o sea, no es malo, nada más no está tan espectacular como es que ahorita hablamos de tres cómics de este cuate, bueno, a lo mejor un poquito de trampa porque dos están en el universo de Black Hammer, pero de todas maneras... Pero lo que está haciendo en The Unbelievable Don Teens con el tema de los flashbacks y algo que tiene Jeff Lemire también es que es muy generoso con sus artistas. Literal, él hace el guión, pero si tengo que dejar que mi artista brille en lo que tiene que hacer, Berserker Humano es un buen ejemplo de eso. Mike Dato Jr., el trabajo que allí hace es bastante peculiar e interesante, es lo que le suma al cómic. Y en The Unbelievable Don Teens, pues Tyler Crook, creo que se llama el artista, está brutal. Oye, estaba googleando para acordarme de series de Jeff Lemire. No, yo también estaba haciendo lo mismo y así como que no, o sea, la estoy leyendo y no, ¿qué te puedo decir? El X-Men no lo, ni siquiera diría que el X-Men no, porque yo no lo he leído, así que... Es que está, y creo que tiene a Ramos en el arte, la verdad es que el equipo creativo estaba chidito, pero pues tampoco le dieron mucha chance de trabajarlo. No, lo que estoy viendo es que Lemire va a volver a trabajar con Dustin Nguyen para una miniserie que se va a llamar Robin y Batman. Van a ser tres números y sale el 9 de noviembre. Está situada en los inicios de Dick Grayson. No la tenía en el radar y ya se me antojó. ¿Pero será cuando Dick Grayson fue Batman? No, cuando Dick Grayson era Robin. En los inicios de Family Tree, por ejemplo, no lo he leído. Pero sí, no, compadre, la verdad es que... Pero son cosas, o sea, pero Family Tree estuvo nominado a Eisner. O sea, de verdad que a Jeff Lemire es diferente. Es difícil conseguirle algo así. Y es raro porque es... increíblemente prolífico. Sí, compadre, no, la verdad es que sí, ahora sí te manchaste un poquito con tu top, mi buen Félix. Sí, se nota que son la 1:30 de la mañana. Dice Javier Saurio, a mí me encantaría saber su opinión acerca de Seven Eternity, ya sea por aquí o en un programa especial. Yo tengo los primeros tres tomos de Panini y estoy esperando el último. Pues, ¿sabes qué? Para cuando sale el cuarto tomo, le voy a proponer a Isaac, y a lo mejor no sé si Bernardo quiera participar, un Ñoñonautas de los cuatro cómics. ¡Oh! Me van a invitar a Ñoñonautas. Yo pensé que Ñoñonautas era la cosita especial de Lentín y Isaac y nadie más podía entrar. No, hay unos especiales en los que aparece Ilse Espinosa. Ay, mira, y ahora vas a tener unos especiales conmigo. No, pues a mí me encantaría, yo no he leído Seven to Eternity, pues sería una oportunidad maravillosa. Para enseñar algo completo sería brutal, nunca lo he hecho. Y C.S. Cundino dice que Essex County es top de Lemire, top 3 de Lemire para él. Entonces, pues, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Pues que ya nos vamos, la verdad es que... ¿qué manera de alargar este programa más de lo necesario? Mi buen Bernardo. No, pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora. Lo llegamos a las 4 horas, pero por puro hablar del mame de Chilling Adventures. A mí me puedes seguir en Twitter como Bartiak. El lunes tenemos programa de anime. Entonces véanos por ahí porque seguimos con los estrenos de otoño. De hecho, vamos a tener un programa un poquito especial porque si entendí bien es el cumpleaños de Natalia. Entonces, acompáñenos aunque sea para que le deseen feliz cumpleaños a Nat. Eso es bueno saberlo. Exactamente. Entonces, cuídense mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora. A los que siguen en vivo conectados viéndonos, de verdad que muy, muy amables. Esto lo hacemos básicamente por ustedes, así que gracias por estar con nosotros acá. Y nada, nos vemos la semana que viene. Vamos a ver, esperemos que la lista de lectura no sea tan larga como esta para que sí la hagamos completa, porque precisamente lo largo del pull list esta semana creo que nos jugó en contra. No, la verdad es que yo creo que se hablaron con cómics importantitos, sí. Sobre todo porque hubo muchos cómics importantes y sabemos que nos íbamos a llevar tiempo en ellos. Esperemos que les haya gustado, sobre todo a la gente que le gusta los cómics, la parte de los indies, pues por lo menos tardamos más de una hora en ellos. Entonces espero que les haya gustado esta sección esta semana. Saludos también, como bien dijo Bernardo, los que andan todavía por acá, como Mario Alberto, Mr. Max, Félix Farsar, Javier Sario, un abrazote compadre, y C.S. Cundino. Que andan por acá, todavía echando el chisme. Y pues saludos también a Elizabeth Ugalde, que se conectó por ahí, toda la demás raza. Siempre se me va alguien, ustedes disculpen mucho. Mañana sábado, tienen los de Covacheando un tema. Dicen que van a hablar de cómics de terror, pero no tienen idea todavía de cuál es bien, y luego están queriendo hablar de los de hace 5 años, entonces todavía están en ese tema, pero... Tienen que hablar de Junji Ito al menos, ¿no? No creo. La verdad que eso viejito no lee más nada que no haya sabido hace 70 años. Quieren hablar de Locke & Key, de otra cosa. Si le, ah. Locan Key es del 2008, no puedes tú, sobre todo porque Locan Key tenemos este programa de ñoñonatos la próxima semana. Bueno, y... sí es terror en defensa. No, sí, es de terror. Pero de todas maneras, pasen a escucharlos a las 6 de la tarde. La próxima semana, recuerden que ya regresaron las noticias. Estamos a las 5 de la tarde los miércoles agarrando el lugar de que dejaron las covacharlas para que Elizabeth Ugalde pueda acompañarnos de vez en cuando. Y también tanto la señorita Melón como Biscuchan echen ahí el chisme. Dicen que el equipo de Covacharla se va a hacer cargo del programa este miércoles. Ya veremos cómo les va. ¿Qué otra cosa? Pues nada. Síganos todos en nuestras redes sociales. Digo, los que andan por aquí ya a estas alturas creo que ya lo hacen, pero de todas maneras recuerden que estamos en Twitter, Facebook, Instagram, también en Twitch, YouTube y TikTok. El TikTok parece que ya tienen como un mes que no lo actualizan. Así no se puede llevar una red para los jóvenes, muchachos. Entonces veremos si se puede reactivar un poquito ese desmadre. Mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga haciendo la próxima semana. Por favor, sigan ñoñando, sigan leyendo cómics y déjenos sus comentarios. Aquí déjenos sus comentarios también en el video cuando esté ya disponible. También pueden dejar comentarios, si no estoy mal, a través del podcast en Apple. Y creo que Spotify ya lo está permitiendo, si no estoy mal, compadre, o algo así. Por lo menos está permitiendo encuestas y cosas por el estilo y las estamos tratando de poner. Entonces búsquenlas para echar el chisme y eso sí, ya es, nos vemos. Cuídense mucho. Bye.